comenzamos. Este es nuestro episodio número 84, o el 32 de la segunda temporada. ¿Estás seguro? Sí, ahora sí estoy muy seguro. Esta noche nos encontramos... Carlos Estoico. Yimanauta. Y Lord Tuétanos. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y nomás? ¿Cómo son gachos? Gracias sí. Por su apoyo, amigos. De hecho, hay que mandarle saludos a Alberna porque estuvo batallando con cocodrilos para poder llegar a su casa después del diluvio que tuvimos aquí en la ciudad. Ni el mismísimo Indiana Jones hubiera logrado. Sí, no. Yo nomás les quiero decir algo, compañeros. Vamos a hablar, nos dejaron solos. Para empezar. Con esa ira creciendo en nuestro seno. Ese rencorcillo acumulado. ¿Cuál derecho? Y vamos a hablar. Digo, ¿de qué? Pues sí, lo van a ver, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de asesinos, entonces. Abusados. Los accidentes pasan. Iván se la perdonamos, trae justificante. Sí, él todavía trae. Arthur Van Kenobi también, no, pues está con la chamba. Arthur no. Porque se tenía que levantar muy temprano, más o menos para las horas en que terminamos de grabar. Sí, ¿no? Y Oscar dijo que llegaba antes del día siguiente, entonces pues todavía estamos esperándote, cabrón, a ver si ahorita llegas. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con los saludos. Saludos, Carlos, échatelos. Saludines, pues como siempre, para mis hijillas, para Valeria y para Berenice, para la Chelly. Que ya me volvió a reclamar que no la saludo. Oye, sí. Ay, no, qué bueno. Eso quiere decir que sí nos escucha. Ay, ¿por qué a mí no me saludas? Y yo, porque estás esperando que me preguntaras, ¿verdad? Ella también está llenando esa bolsilla de rencor, ¿eh? Sí. Ay, Dios mío. ¿Recuerdan la tormenta, Carlos? Pues no va a hacer nada para lo que se avecina. También por ahí quiero saludar a Fernandita, que nos hizo favor de escucharnos por primera vez el programa pasado y dice que le gustó mucho. ¿Sí? Yo le dije que no sabía por qué, si dijimos puras peladeces. Es normal. Pero finas, amigo. Exactamente. Sí. Finalmente, pero no menos importante, a Nayeli, que le recomendaba que no escuchara los saludos feos de la semana pasada. Pero no, lo tomó con toda la filosofía y pues ahí echándole ganillas. Y qué bueno que te hacemos pasar un buen ratillo, ¿eh? Ya. El que sigue. Pues, ahora sí traigo un chorro de... Ah, pero que ya me faltaba aquí. Sí, porque luego no. Yo tengo la capacidad de estirar los comentarios porque aquí hay una reportera en un noticiero local que le hacen la señal de estira y se queda así como que no, Dios mío, no de nuevo. No, yo sí puedo hablar de. creo que tú lo conoces, Simón. Ah, okay. Oye, pues hay que ser un poco más mesurados, güey, porque luego vamos a estar jueceados ahí y no quiero que nos. Con nuestros comentarios incómodos nos metan el pie o nos muevan el tapete, ¿eh? Okay. Y luego es culpa de nosotros, pues, o sea. Sí, claro. O sea, vamos a pagar el precio de la incapacidad creativa. Claro. Van los saludos a Yancita, a Marianita, a todos los de la 501. Especialmente esta vez a nuestro compañero legionario Alex Sánchez, nuestro ex CEO. Ajá, sí. Que ahora es el amo y señor de decir tú sí, tú no. O sea, el cadenero, pues. Y me acaba de decir hoy mismo que ya me aprobó mi armadura de Sand Trooper. O sea que. Señores, voy a debutar el día del desfile. Abusados. También saludos a dos nuevos amigos facebookeros, Alex Stark y Carlos Pérez Sánchez. Que no sé si uno de los que tú ya les manda saludos de manera seguida, Tuétanos, no lo sé. Pero bueno, me agregaron ahí en el Facebook y son mis nuevos amigos facebookeros. Saludos hasta allá. Igualmente, ayer fue la final del certamen Nuestra Belleza Durango. Que por cierto, tengo que decirte, no me llevaste, cabrón. Ay, la verdad es que no. Pero me tú no hubieras calificado. Acuérdate que el plan era que yo iba a aprender fotografía para ayudar. Langareitor. Está bien. Bueno, no te ubico en ese contexto, pero seguiremos informando. Tú no. ¿Cómo le hubieras hecho con la prueba en traje de baño, George? No sé, pero me hubiera disfrutado viéndola. Qué vulgar. Va, saludos a Tito, Lalo, Julio, Pato, Hilda, Rubí, Víctor, Oscar, Stitch, Aime y Fernanda, que ellos son nuestro equipo local. Y igual a nuestra jefa de concursos nacionales, Pati Brojeras, que no vino porque se accidentó antier, viniendo de otro certamen, se volcaron la carretera, le salió barato. Está bastante bien, pero está en el hospital. Y también voy a mandarle saludos a nuestra Miss Mundo México, que va a participar en el mes de diciembre en China, Yamelín Ramírez. Hoy desayunamos con ella. Excelente, excelente persona. Muy bonita también. Claro, todas ellas son bonitas. Sí, todas las Miss son bonitas. Allá no hay que especificar eso. Después de Liliana Garza, siguen ellas, ¿ok? Porque si no, imagínate. No hay quesadillas. No, sí, no hay quesadillas. No te creas, Liliancita. No, muy bien. Muy amables, muy, muy, muy accesibles. Muy buenas personas. Saluditos a todos. Adelante, Lord. A nuestro nuevo seguidor. Ah, perdón. Ah, échatele. A Pierre. A Pierre. Que dice que ya está más, más bien que mal. Ah, eso ya, ya es chaperón. Ya, ya va del otro saludos lado. Saludos a la gran manzana, Pierre. Hecho. Luego, nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Geek Brain, a Henrietta Claymore, Sam Walter Foss, Ricardo Castro AC. Y de hecho, esa es una asociación civil que se llama Ricardo Castro, precisamente, que está... Como el músico. Exactamente, uh-huh. Es una asociación civil aquí de Durango que está fomentando proyectos culturales y ya nos están siguiendo también. Hay que entrar, oye. ¿Sí? A ver si nos fomentan. José Pablo de Jesús, Carlos Gersaín, Mr. RK... Kike Fanboy, Revista Coco Ro y Cristian Araiza en Facebook. Esta semana en Facebook nomás fue Carlos Gersaín. Ya ven que hay semanas que se cargan un día a Twitter, una semana luego se cargan al Facebook. Es que entonces... no encuentran la señal afuera de los cafés. Por sí. Eso. Y luego queremos mandarle una felicitación a Spidey 2099 por su cumpleaños. Esta semana mañanita. De Spidey es como tipo hombre araña. Es correcto. Okay. Y luego a Freak Nov News, Cristian Sánchez, Aldo Wally, Julio Aguinaga, Nando Yamuaca, Mayor Tom, Asesino Cereal, Isaac Ramírez, Carlos Gersain, Eric Ramiro Boleaga, Danuki Sama, Jorge Ontiveros, José Antonio Navarro, Jesús Monroy a su esposa, Eric Chirio Parker, Abel el Tecniquito, Alex H. Eldone, Israel Serra, Arturo Montoya, Arturo Fonseca, Beck García de la Furcade, Black Dead, Caramón el Blanco, Carlos Bernal, Carlos L. Morales, a mis ex compañeros Godínez, Oscar y Dani, a Daggett y a Vanessa Cabrera. Porque, ¿cómo le decimos al Gadget? El cachondo. Eso. Danuel Chevchelios, a Dario, Despis Despistado, Eduardo Ezeta, Fernando Cardoso, Gato Galáctico, Juan Pablo Navarro, Lawyer Snake, Mago.net, Monoteísta. ¿Cómo me da risa? Olaf Dotter. Olea, Pepe Toro, Rubén, Santiago, Solís Montes de Oca, Sebastián, Víctor Arce, Seth Cosnar y a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, Alfredo Lira y a nuestros amigos de Mórbido y de Mórbido Zombie Club de León. Híjole, debería de ser una especie de paquete, ¿no? Sí, ya, ya. A ver, al paquete uno, saludos. Y ya se van portándose. Portándose. Pero bueno, entonces vámonos rápido con las noticias porque tenemos un programa bastante cargado. Ya los voy a asustar, digo, ya lo partimos para empezar en dos partes, ya eso les dice algo, ¿verdad? Pero bueno, noticias de la semana. Y en la sección de arriba, arriba, abajo, izquierda, pues Rocksteady tuvo que suspender a la venta de su videojuego de Batman Arkham Knight para PCs debido a diversos errores que estaba mostrando el juego. La empresa sacó incluso un comunicado de prensa donde explica que tras esos errores de programación, pues para ellos sus usuarios son primero y que la calidad es muy importante, por lo que decidió tomar esta medida precautoria para no afectar y poder solucionarlo. O sea, no funcionó en PC, güey. Se trababa, es que, y sacaba muchos pedos. Es que es PC y es Windows. Lamentablemente... No les digas eso a los gamers peceros porque... No, incluso también me está rozando la Xbox, es Microsoft también, en fin. Claro, esa no falla. Sí, esa respuesta es típica del que tiene una, seguramente tú tienes una. Claro. Bien, no, bueno, pues es que la suerte está echada. Sí. Porque compren para manzana o algo de más nivel, ¿verdad? Pues, bueno, en fin. Por cierto, el juego de Batman Arkham Knight está de poca madre, güey, pero de poca madre. Tuve la fortuna de chutármelo la semana pasada. Está de poca madre, así que si tienen oportunidad. Sí, total. Es una muy buena secuela al Arkham Asylum, al Arkham City y el Arkham Knight. Y todo por el miserable precio de... Está en $900. ¿Es lo menos, joven? Sí, es lo menos, güey. Está muy chido porque, pues, de hecho, me tocó con el código de el episodio de Harley Quinn y en la tienda donde lo compré venía un código también de descarga para el episodio de Red Hood. Entonces está chido. Bueno, y luego, Carlos, empieza la cuenta. Vámonos. Y en los remakes que no queremos. ¡Uno! Nuestro director y productor más odiado en la Tierra y en todas las demás, Michael fucking Bay, ahora ataca de nuevo a las hordas frikis con un gran sacrilegio. Resulta que quiere producir un remake de la obra de arte de Alfred Hitchcock, The Birds. De 1963. Los pájaros. Este, sí. La cosa esta estaría protagonizada por la siempre hermosa Naomi Watts. Y si en sí no es dirigida por Bay. Es la de King Kong, ¿verdad? Sí. Ah, de hermosa, la de sí, Naro. No, preciosa esa mujer. Si en sí no es dirigida por Bay, pues ya lo conocemos y no se puede quedar solamente en la silla de productor. Tiene que meter su narizote y terminan siendo filmes con todo su sello. Entonces. Chingue su madre. No. Y fíjate, un clásico tan romántico como ese. Sí. De esos que puedes decir, no le falta nada. Es perfecta. Sí, porque, o sea, Furia de Titanes, la del 81 es. Dices, bueno, sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se ve que son bonitos, porque bonitos los monitos. Sí. Pero esa de los pájaros. Como los es que de trajiste. Esos que ya. Así. No le era perfecta. Uh-huh. Ay, que hagas una pequeña pausa y describas los monitos que acaba de traer. Hace un momentito Carlos por ahí estoy impactado, Carlos. Trajo unas pequeñas figuras. En algún programa los platicamos de esas figuras. ¿Cuál fue, güey? En el de los noventas. En el de los noventas platicamos de esas figuras de plomo que vendían en ciertas tiendas de coleccionables y coleccionismo, que no es lo mismo. De plomo. No, están de poca de la marca Ral Parta, ¿verdad? Sí. Conservé, tuve la fortuna de conservar algunas, pese a mi precaria situación de niño de la calle. Me las ingenié para comprarme algunos figuritas, todas las que pude. En realidad, todas las que pude eran, entre comillas, caras, ¿no? No, sí eran caras. Sí, eran. No manches. No, sí eran caras de a madre. ¿Cómo no? Y para la época por ahí, más. Sí, ahí tuve la oportunidad de comprar algunas y las conservé básicamente todas. Ahí están decoradas, van a ver a ustedes algunas fotos, supongo yo. Sí, ahí las vamos a subir. Y pues bueno, ahí disculpen ustedes los detalles de pintura, estaba yo chavo. No, está de poca. Pero madre, pues ahí lo van a ver. Y luego, un par de dragones, el Ratalos, la edición especial, el azul, de Monster Hunter, de Revoltec, y uno de Papo, el dragón rojo de dos cabezas. No, entonces por ahí los van a ver ustedes aquí. Antes del programa, de entremés, nos ponemos a jugar un ratito. Toda esa magia adquirida en la bodega de la librería la enseñanza. Toma. Por eso está adelante, Lord, perdón. Bueno, después de ese paréntesis brevario. Es que no me pude aguantar. Bueno, y en las secuelas que no queremos. ¡Das! En 1988 tuvimos el filme cómico Twins, protagonizado por Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger. Sí. Bueno, hace ya algunos meses comentamos que estaban con la idea de hacer una secuela llamada Triplets, donde resultaba que tenían otro hermano, esta vez protagonizado por Eddie Murphy. Ya saben, con eso de la onda de la diversidad, solo falta que también se haga, ¿verdad? Sí, para esa época, como que sea, los dos años de haber estrenado esa película aquí en México. ¿Descubriste que tenías un hermano? No, en Puerto Vallarta conocimos a la güera que sale ahí en. Sí, que anda con el Arnold ahí, bastante, bastante simpática. Sí. O sea, está buenota, sí. Hermosa, pues no lo puedes decir. Sí. Nosotros sí, no hay problema. Pero bueno. Pues bueno, afortunadamente el proyecto se había quedado estancado, pero resulta ser que como pues ya no es el caso, porque pues el Gobernator, con eso de que quiera hacer todas las películas que pueda mientras pueda, comentó que ya están a bordo los tres actores y les agradó bastante el guión que ya se terminó. Cthulhu, ampáranos. No se oye tan mal, Se oye peor. Digo, es. Fue un churro. Pero divertido. Sí, exactamente. Sí, divertido. Entonces, sí. No pasa que sea un churro no tan divertido. Sí, la bronca es que es 20 años después, yo sigo con eso. Pues va a estar chido de que ya estén viejos y que ya viejos descubran que hay otro hermano. Ey, no suena tan mal. Bueno, y en las secuelas que no queremos. ¡Tres! Después del fallecimiento del director Tony Scott, sí, ese que se aventó de un puente hace unos años atrás, ¿recuerda? Bueno, pues las cosas se detuvieron en la producción para Top Gun 2. Bueno, bendito sea Dios. Pues ya se reactivaron. Chingue. Y se confirma que de parte de la productora que trae el proyecto, ya están escribiendo el guión. Y es un hecho de que veremos de nuevo a Maverick de vuelta en la Danger Zone. La idea es mostrar que esta nueva era de combate con drones y el final del combate con pilotos. Ya vamos mal. Te voy a comentar algo que va a tener que ver con la nueva película. Okay. De que se acaba en que el asesino es el mayordomo. Y en las secuelas que no queremos. ¡Cuatro! ¡Ay, güey! Tuvo nutrido. Sí, espérate. Pues que Luc Besson piensa que es una buena idea hacer una secuela de Lucy. Sí, el filme ese que protagonizará Scarlett Johansson y donde la usan de burrita para pasar drogas y madres que se le filtran y se convierte en Neo. Aún no se sabe si la espantosa actriz regrese al filme o de qué trate ahora, pero desde que trae la idea en la cabeza ya la trae. Y... pero no se dice espantosa, Tétanos. Se dice simpática. Simpática. Muy simpática y simpatiquísima. Entonces, calculen ustedes el significado. Y en las secuelas que ya no queremos... cinco. Pues otra de los carritos, Fast and the Furious, como comentamos, no, va a tener su octava parte. Ay. Y la nota es que Jason Statham, o sea, el malo, muy malo, requete malo del filme pasado, regresa obviamente. Chale. El otro ya no, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuál de todos? En que se petateó. No, pues ya no. Son tan capaces de hacerlo otra vez. Puede ser holograma, ¿no? Sí, no. De hacerlo por computadora. Bueno, y en la sección de las secuelas que no queremos... ¡seis! Fíjate nomás, seis. Estamos a una de empatar. Cerca del récord. Demos gracias al gran Cthulhu. Pues recuerdan ese otro filme sobre Ghostbusters que estaban preparando. Sí. ¿Saben que había uno para hombres? Ajá. Pues se pospone. O dicho de otra manera, esté en el limbo, pues no tendrá luz verde por un buen rato. Esto lo confirma el actor Channing Tatum, que se supone que lo iba a protagonizar. Pero el de las viejas sigue, ¿no? El de las viejas sigue. No, de hecho, hoy publicamos una foto de los uniformes de Gacero. Sí. No, pero deja tú, pues va a ser una película corta. En una casa embrujada, adivinen quiénes son las primeras que salen corriendo. Y el comentario misógino de la semana. Y en las secuelas que nos da la misma quererlo, ¿no? Siete. Se da el anuncio oficial de que la segunda parte de Jack Reacher, protagonizada por Tom Cruise, comienza a filmarse en octubre. ¡Ah! Oye, esa no es la que no vi. Es correcto. Ok. ¿Sí? Y en las que ya no sé si queremos o no queremos... ¡8! ¡Vámonos, nuevo récord! Skydance quiere hacer una nueva serie de Terminator de 13 episodios, que porque quieren un universo más grande, sea sí, lo que se sea mucho que quieran decir con ello. Y me da miedo averiguar más. Ahora solo esperemos que el nuevo filme Terminator Genesis se estrene en taquilla ya de manera oficial y allí quede el proyecto por un buen rato. Y ya me la chuté, es de la que voy a hablar y lo voy a contar al final. Eso, bien, bien. Ahorita llegamos ahí. ¿Hubo una serie antes de Terminator? O sea, ya hubo. Sí, Sarah Connor Chronicles con precisamente la actriz que la hace de Cersei en Game of Thrones, la reina Gorgo en 300 también. También. Ella era Sarah Connor. Sí, también. La serie. Muy simpática. Sí, la serie iba muy bien, pero luego, como que a la mitad de la temporada, se les cayó, güey. Chafearon. Sí, porque incluso era una Terminator la que había sido enviada. Ah. Y la serie, te digo, iba bien, pero algo les pasó y perdieron el hilo y se desinfló. Llegaron a la segunda temporada, pero ya no la pudieron levantar. Ya. Como Constant. Falleció. Quizá. Oh. ¿Cuál era Constant? No, no me acuerdo. Una de triste memoria. No. ¿Por qué no la vieron? Alguien me dijo. Ah, sí. El sábado, yendo a un convivio, estaba platicando una chica que iba con un amigo mío y Almacita, saludos, que también nos escucha. Y ella dice: ah, esa escuela era muy buena, la de Constantine. Inocente, le dije, pobre amigo. Todavía no tienes 25, Pinches todos. Bueno, y en la sección de No se olviden de mí, pues a alguien se le hizo buena idea hacer un nuevo filme de Narnia. Y pues la noticia es que ya se tiene el guión para la siguiente entrega, que se llamará The Chronicles of Narnia, The Silver Chair. ¿Esa que sería la cuarta? Sí. El guión fue escrito por David McGee, que fue el responsable de Life of Pi. No mencionamos ese dragón feo, ¿verdad? No. No existió, acuérdate. Sí. Ahora, pues a ver qué pasa, porque las tres pasadas, ni con toda la lana del mundo le gustó a la banda. Fíjate que yo nomás vi dos y en las dos me quedé dormido. No, a mí me y no es porque venía bofo del fútbol. No, mira, nada más fueron dos, ¿no? ¿O fueron tres? No, sí, fueron tres. ¿Fueron tres? ¿Y sabes por qué me acuerdo? Sí, de hecho, yo no he visto la dos y la tres, nada más el dragón ridículo. Pero la recuerdo porque yo esperaba los monitos. Decía, ni más que salgan. Porque es que en la primera hubo muy buenos monitos, sí, de los cuales yo conservo algunos. Personajes padres. El Minotauro de Narnia es el mejor minotauro que hasta ahorita. Para mí, sí, que ha salido. Es que le metieron mucho a la producción, le metieron mucho a todo, pero la historia estaba chafa. Y mira, historia. Es que realmente no es que la historia esté mala, porque la historia, los libros de Narnia son muy buenos, sí, pero estaba muy mal adaptada, estaba muy mal hecha. Se notaba que era un producto que se sacaron de la manga para tener algo con que competirle al Señor de los Anillos. Y era por explotarla, no realmente por desarrollarla. Entonces, no, y a Harry Potter, o sea, era el momento para sacarla y se sacaron así al vaporzote. Son como las películas ahorita de Divergente, güey, que le han metido mucho y pues ahí siguen, nada de las pela, güey. Pero sí, bueno. Sin llorar. Y en la sección de lástima, Margarito. Resulta que se han cumplido ya 20 años de la desastrosa película Batman Forever, dirigida por el culpable de que la franquicia se fuera al caño. Oh, sí, joder. Joel Schumacher. Ah, sí, oye, qué tristeza. Cuyo nombre vive en los anales de la infamia friki. Sí. Oye, no sé cuál es la de Batman Forever, gracias a mi padre Dios. Bueno, pues resulta que el actor que en aquel momento interpretara al Boy Wonder, o sea, a Robin, Chris O'Donnell. Ah, sí, ya sé cuál es. El de Límite Vertical. Sí. Fíjate qué lástima. Es el donde sale el Josh Clooney, ¿verdad? Sí. Probablemente el mejor Bruno Díaz. Sin disfraz. Sí, le quedaba. Sí, le quedaba. Y el disfraz del Batman con pezones fue un desastre. No, todo. Se le enseñaban las nalgas, güey. Oye, sí, qué lamentable. Y la película fácilmente la peor. Y mira que tiene buenos competidores, cabrón. Sí. Pero sí está triste. Bueno, pues triste memoria. Resulta que el actor Chris O'Donnell comentó hace poco que la idea por parte del estudio era que hubiera un filme spin-off de Batman y que fuera de Nightwing. Ah, pues se había quedado algo ahí, ¿no? Pero los planes se fueron al caño después de la aún peor Batman and Robin. Lo interesante es que esta nueva película mostraría la evolución de Robin en su propio personaje convirtiéndose en Nightwing, y la Warner Brothers quería una nueva trilogía de Batman mucho más oscura para darle paso a la tercera entrega en donde Nightwing uniera fuerzas con Batman nuevamente. Qué buena onda. Pero no sucedió. Gracias, Schumacher. Se quedó en el tintero. Te odiamos por eso, cabrón. Maldito seas. Tú y tus hijos hasta tu decimotercera generación. Y fíjate que compré los VHS. Había un kit de tres, ¿verdad? Sí. Híjole, qué lamentable. ¿Cuántas fueron de esos churros? Cuatro, ¿verdad? O sea, en total son cuatro. Mira, eran las dos de Tim Burton. Perrotas. Excelente. Sí, perrotas. Que critican la de Returns, pero a mí me gustó mucho. No, está muy chida. La actuación del pingüino de Danny DeVito estaba. Deja tú la gatúbela. La gatúbela, sí. Como anda. Como Selina Kyle. 200 dedicatorias. Muy simpatiquísima, ¿eh? Era muy buena. El traje extraordinario. Anda, sí. Casero, pero extraordinario. Sí. Y luego salió muy gótica la película. Esa que dices, ¿verdad? Yeah. Con Chris O'Donnell. Y luego ya salió la de Batman Forever. Sí. Y Batman y Robin. Y luego la de Batman Robin, ¿cuál fue? Ahí donde sale la Batichica. Ay, donde sale el pendejo este, el peor de todos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un güero, el Iceman de no, deja tú. El de Schwarzenegger era Mr. Freeze. Mr. Freeze. Y el acertijo era Jim Carrey. Ay, terrible. No. Ahí luego el dos caras, Tommy Lee. Tommy Lee Jones. No, Tommy Lee Jones, sí. Tommy Lee Jones, sí. Sí, porque literal. Jamie Lee Curtis también se te confunde. Sí, es que ese video noventero a todos nos marcó esa generación. Porque también como no, con la máscara de máscara sagrada y se solucionaba porque no era muy agraciada del rostro, pero uy, ese bailecito como no. Los que tienen ¿cómo más de 25 años van a entender eso. Sí. ¿Cómo se llamaba el Batman? ¿Quién lo hizo? Era Iceman. ¿Cómo se llama el güero? Val Kilmer. El peor de todos. Nomás me faltó decir, o sea, ¿qué onda, güey? La neta, güey, yo soy Batman, güey. En buena onda, papi, güey. Me dijo, venga mi muerte. Anda, ser el peor de todos, güey. En realidad no hubiera hecho nada, cabrón. Si el papi se hubiera muerto de hambre, güey. En 15 días se hubiera muerto deshidratado, güey. No mames. Sí. Sin llorar. Bueno, y en la sección En el mar, la vida es más sabrosa. La semana pasada comentamos que el director Eli Roth estaba ya apuntado para el filme del mega tiburón llamado Meg. Bueno, pues viene otra película de tiburones. Ya ven que les dan rachitas. En este caso se llama The Deep, o sea, la profundidad. Y trata sobre una tipa que anda surfeando así casual en la playa, una playa aislada, y madres, que le sale el monstruo. Y se la echa. Y ese también está vivo, solo que es un gran tiburón blanco que la tiene a 20 millas de la orilla y ahora tiene que encontrar la manera de regresar y no sucumbir a sus heridas. Fíjate lo que son las cosas. Los escualos no tienen esqueletos, ¿sí sabían? Sí. Son cartilaginosos. Ay, güey, salió un monstruo. Y está vivo. Hinchado y feroz. Carente de huesos. Sin hueso. Como el dedo sin uña. Pero firme. Como el que es un pajarito que no tiene hueso. Ay, Dios mío. Y en la sección de pónganse un pañal. Síguele, nos van a descalificar. Sí, la neta. Hace poco supimos que se arreglaron los problemas de distribución para el filme de terror de Eli Roth, por cierto, Green Inferno, que trata sobre un grupo de estudiantes activistas que viajan al Amazonas para proteger la selva tropical, pero todo se va al caño cuando sufren un accidente y quedan en medio de la selva y una tribu de indígenas se los recetan para la cena. A ver, que los defiendan a ellos. El filme se ve mega creepy, la verdad, y ya salió un nuevo tráiler que está de no mames. Por cierto, ya están mostrando uno de los trailers originales en los cines y la película se estrena en septiembre. Ya había salido, ya teníamos la versión mexicana. ¿Cuál? La de Huachatanúa Mochimane Come. El Coliseo. Sí, había una canción. De una vieja que no recuerdo cómo se llamaba, como María Cristina, o así, un nombre chafa que era como la competencia vernácula sin albur de la Beatriz Adriana y todos esos artistas decadentes de los ochentas que no reflejaban a la juventud, pero que salían en Siempre en Domingo. Sí, sí. Y tenía una canción que se llamaba, pues creo que Los Caníbales o El Caníbal. Vuela una mera mil, destino a Brasil, abrocharse cinturones que ya vamos a partir. ¿A poco no se acuerdan? Pues resultaba que se iban. Es que en los 90 casi no vi tele. 80, es que era 80. Se estrellaba el avión, hasta decía en dónde. Decía. Ay, cabrón. Aterriza de emergencia en la selva guaraní. Pues que llegaban los pinches caníbales y se la querían comer a todos, ¿no? Segunda tigresa del oriente, güey. No, no estaba tan peor, ¿eh? Es que. No, la tigresa del oriente no mames. Es otra categoría. Pero bueno. Y ya se cuenta que se le iba a comer y que en eso sale el médico brujo. Y que dice de que no, ella no se la coma, mejor échenmela para acá, ¿verdad? Y ahí poco a poco le empieza a decir que por un besito, y ay, que solo por un besito de la olla me salvé. Y esto todo el rollo que acabas de decir, carnal, aquí lo tuvimos en 1985 más o menos. A mí no me dices lo que no puedo hacer. Una de las escenas más memorables de Misión Imposible Ghost Protocol fue cuando Tom Cruise se balancea con una cuerda, bueno, de hecho, pues sí, con una cuerdita, por el costado del edificio más alto del mundo. Se balancea en la riata. Es correcto. Porque habrán de saber que en verdad lo hizo. No fue un truco, no fue CGI, no fue un doble, no, fue Tom Cruise, el güey que se colgó, e hizo todo un desmadre para poder hacerlo. Para poder realizar la escena, se tuvieron que pasar por bastantes broncas, ya no digamos las técnicas, que son obvias, sino que el seguro pegó el grito en el cielo, y claro que se opuso sobremanera a la escena. El asunto se puso tan candente entre la producción, de la cual Tom Cruise es productor también, con la aseguradora, que el Dorian Gray optó por hacerla como Salomón y que cortó el contrato, o sea, los despide, los mandó a Manpower. Si no me dejan, pues los corro, y que los corrió. Ay, toda la producción se quedó sin el seguro. Y es que hay escenas que a los actores por contrato no los permiten hacer aunque quieran, por el riesgo que implica. Porque, por ejemplo, no sé, a Harrison Ford, güey, que le caiga la pinche puerta en el tobillo por andarle haciendo pues la babada. Si se cayó de un pinche avión, ese ya le viene flores todo. Ya. Entonces, tienen contratos muy restrictivos en ese aspecto. Entonces, obviamente la escena así como que me voy a colgar este pinche edificiote, pues no era. Así como que sí, güey, ya. No era lo más recomendable. Sí, ¿no? Pues no. Y bueno, y en la sección avísenle a Julisa, esta es para el Arturo. J.K. Rowling ha anunciado que la obra de Harry Potter y el Niño Maldito, de la cual ella ayudó a desarrollar, debutará en los teatros londinenses en el 2016. Quack. Y en la sección de Los Marcianos Llegaron Ya. Ajá. Si se preguntaban por qué Will Smith no estaba involucrado en la secuela de Independence Day Resurgence. Resurgimiento. Bueno, pues resulta que le preguntaron a Roland Emmerich así directote, ¿cuál era el pedo? Y lo que respondió fue que al principio sí quería trabajar con él, pero que Will Smith estaba cansado ya de hacer secuelas, y como hace poco también hizo otro filme de sci-fi donde la hacía de padre e hijo y pues ya no quería repetirlo, pues decidió por salirse. En resumen, porque su última película a la cual él se refiere fue la de After Earth. Y fue un asco en la taquilla. Así a mí que sí me gustó y la compré. Estoy esperando que venga para que lo autografíe. No te preocupes, carnal. Ah, te va a decir, oh, yo compré tu película. Ah, fuiste tú. Pero bueno, acuérdense que tenemos. Sí, la tranca está empezar. Altísimo. El punto es que a ver si esto no le cuesta caro a Will Smith y se termina arrepintiendo, porque ya ha cometido bastantes errores garrafales en elegir guiones y dejar papeles. En hacer negro. En algún momento él iba a ser Neo en Matrix, pero lo dejó y ándale, el papel lo tomó Keanu Reeves. Sí, y le fue súper bien el filme. Que porque dijo, nada, pinche película mafufa, nadie le va a gustar. Y madres. Mejor me voy a cantar rap ñoño. Y lo peor del caso, por ejemplo, es que la esposa mejor participó en las otras de Matrix y él se quedó ya afuera viendo de espectador. Ándale, pendejo. ¿Quién es la esposa? La esposa es la Niobe. La negra. Niobe, la capitana. La capitana, Simón. Cuéntelas. Entonces, pues, se ha de haber estado retorciendo, así como que no mames. ¿Y cómo se llamaba? El Logos. Órale. Sí. Y el Nabucodonosor era el de este de... Ah, qué sí, buen nombre ese rifado. Sí, estaba chingoncísimo. Bueno, y en la sección de... Pues, ¿para qué se quejan ahora? G.I. Joe, The Rise of Cobra, es pésima, muy mala, espantosa, horrible. Bueno, las dos, pero esta todavía peor. Y parece ser que no solo a nosotros nos pareció así, pues también al actor que la protagonizó. Esto dijo el mismo Channing Tatum, que comenta lo siguiente. Miren, para ser honesto, odio con madres esa película. Odio esa película. Fui obligado a realizarla. Desde Coach Carter, firmé un contrato por 3 filmes. Cuando te dan un contrato, pues es de órale, aquí vamos. Y siendo un joven actor como yo, piensas, oh, eso suena muy bien, voy a hacerlo. Pero el guión no era bueno. Ni la primera estuvo padre. No. Yo la vi, pero como no era seguidor de las caricaturas. No, la primera no es buena. O sea, es mala, a secas. Pero la segunda es malísima. Es peor. De hecho, ves los trailers. Ves los trailers donde están peleando los ninjas en la montaña. Y es lo único bueno en la película, güey. Y eso, el trailer, porque en la película no es bueno. Fíjate que a mí no se me hizo tan peor. No es de mi favorita, ni la tengo, ni nada. Ni culpable, ni nada. Pero no. Pero no se me hizo tan peor, ¿eh? Digo, o sea, comparados con otros. Sí, claro, por supuesto. Hay un Dios. Me vengará. Bueno, y en la sección de... Pues ya que... Ahora que nos canceló la NBC también la serie de Hannibal, su creador Fuller comenta que tiene pensado... Sí, también, pinche cabrón, me cancela Constantine y luego me cancela Hannibal. O sea, la misma cadena me cancela las dos, güey, no mames. Bueno, pues Fuller comenta que tiene pensado una completa reexaminación y reinvención de la relación entre Graham y Aníbal, y con esto reinventando la serie. Esto viene a raíz de que están en campaña para atraer soporte de los fans y que la serie siga viva en otra cadena o medio. La idea es que le están haciendo ojitos para que se quede en Netflix o en Amazon, pero pues hubieran pensado mejor eso en la temporada 3 y no ahorita que ya se las cancelaron. Y en la sección de la mano derecha de la perdición, ay, güey, Ron Perlman más o menos confirmó de que ya puede haber trabajos incluso para la tercera parte de Hellboy. Esto viene porque publicó el día de hoy una foto en su cuenta de Instagram con el siguiente texto: Lurking, waiting, and then, puff, one more Roman numeral after the name, and if by magic, que significa al acecho, a la espera, y entonces, puff, un número más romano después del nombre, como por arte de magia. Y viene acompañado de una foto de Hellboy. Órale. ¿Será que ya por fin consiguieron tracción en el estudio para que les den luz verde? Hay que recordar que Hellboy salió en el 2004 y la segunda parte, Hellboy de Golden Army, en el 2008. Así que ya tenemos pues bastante tiempo con esa deuda pendiente de la conclusión. Uh-huh. Digo, la verdad es que sí nos merecemos la tercera parte ya para... A mí no me gustó la 2, Sí, ya lo habíamos comentado, ¿no? A mí no me cae. Bueno. Y en la sección de anótenle en la agenda, hay dos proyectos que vienen que nos llaman la atención. Pues pueden ser bastante interesantes. Claro, si no la cagan antes, ¿verdad? El primero va con que Disney está desarrollando un filme de aventura basado en Charles Darwin. Siempre me he imaginado a Darwin como un tipo que pasaba horas y no días observando la naturaleza y haciendo anotaciones y la madre. Pero pues en sí es como que medio aburrido el asunto, ¿va, Jimmy? Pues sí. Bueno, pues a ver qué pasa ahora con esta idea que tienen de mostrarnos a Charles Darwin en una onda de aventura tipo Charles indie. Sí, como que un Darwin más desenfadado, ¿no? Sí. Así como que... cholesco y rebecón. Sí, ándale, que se ensucia y no hay pedo, ¿verdad? Sí, tiene viejas. Sí. Corre y brinca. Y además hasta se droga. Y capaz de que ahora resulta que es gay también. Y le ronca el zapillo. El segundo proyecto que traen entre manos es por parte de DreamWorks, que está desarrollando la adaptación a la película de la novela de Michael Crichton, sí, ese güey de Jurassic Park y un millón de novelas más. La novela se llama Micro. Esta novela fue su trabajo póstumo y se sacó a la venta en el 2011. De hecho, fue completada por Richard Preston. La trama va más o menos así. Un grupo de estudiantes de posgrado van a Hawái a trabajar en una empresa misteriosa de biotecnología, solo para encontrarse miniaturizados y arrojados a la selva, con nada más que sus conocimientos científicos y el ingenio para protegerlos. ¡Chan, chan, chan! Es algo así como Querida encogía a los niños cruzada con Ant-Man. Como dato curioso, esta novela fue descubierta, de hecho, en la computadora de Crichton una vez ya fallecido. O sea, como que la tenía ahí de borrador o algo y nunca la terminó. Y ya Richard Preston, pues le dan el... Mira, aquí está esta madre, termina. Aplícate. Okay. Pues... Tiene posibilidades. A ver cómo sale. Y en la sección de cosas que solo pasan en Los Simpsons... esta semana tengo tres notas muy buenas. Si se preguntaban cuánto costaría construir en la actualidad un parque como el de Jurassic World, la revista Business Insider sacó un artículo sobre ello. Ya saben, somos frikis y pues hacemos todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues el changarro anda rondando esta cantidad ni siquiera sé cómo pronunciarla, güey. 23,432,400,000 dólares. Ahí les voy otra vez. 23 billones. Billones gabachos, ¿verdad? Sí, sí, gabachos. O sea, 23,000,000,000. Ajá. 23,432,400,000 dólares. Ay, güey. Y para que no se emocionen y quieran poner uno, los costos anuales de operación rondan alrededor de los 11,907,000. Ah. Así que si tienen que meter un chingo de gente para costear el parque, güey. Sí, no manches. Por eso sacaron al Indominus Rex, güey. Está cabrón. Y bueno, pues que se la parten. Un tipo, ya recetado en algunas copas, quiso hacer gala de sus habilidades con una katana. O sea, hace una espada samurai para los del Conalep. Un lightsaber análogo. Y para ello, le pidió ayuda a un asistente de la fiesta para que sostuviera una salchicha en la boca. Y... no sé cuál estaba más, güey. Si el de la katana o el güey que sostuvo la salchicha. El asunto es que se la rebanó. Pero, ¿salchicha? Pero no a la salchicha, es la nariz del asistente. No, ay, pues qué bueno, si hubiera bajado mal le hubiera rebanado la salchicha. El video anda rondando en las redes desde la semana pasada y no mamen, sí le arrancó la nariz, güey, le dio un putazo, güey. ¡Camón! Entonces te digo, no sé cuál estaba más pendejo, güey. Chale, no manches. A ver, búscalo. Ahí lo vamos a poner. Ivano lo puso en el grupo, chécalo. Iván. Sí, lo compartimos en la semana para que lo vean. Está, no mames, güey. Bueno, y luego está otra. Y luego dicen que Tuétanos es un dictador. Es el culero. Resulta que el flamante gobernante de Kwangon Un ejecutó al arquitecto del nuevo aeropuerto norcoreano. Que porque no le gustó. Resulta que tras el anuncio del nuevo aeropuerto internacional de Pyongyang, considerada como una de las más grandes obras de Kim Jong-un, se reveló que el joven dictador mandó ejecutar al arquitecto encargado del diseño, pues no le gustó cómo quedó, güey. Híjole, bueno, pues es que es un acuerdo de voluntades, ¿no? La prensa norcoreana se encargó de difundir el proyecto, que será inaugurado esta semana, con decenas de imágenes y videos. Sin embargo, dentro de los postales no aparece Ma Won-jun, el encargado del diseño, pues porque pues ya se le echaron. Chung fue el principal arquitecto detrás de grandes proyectos del gobierno de Corea del Norte, cuando él, junto con otros 5 funcionarios de alto nivel, resultaron muertos durante una de las purgas de Kim, expone el diario británico Daily Mirror. La publicación también recoge declaraciones de medios asiáticos que apuntan a que la causa del asesinato de Ma fue por las prácticas corruptas y no seguir las órdenes. Madre. Ay, cabrón, deberíamos de tomar la idea aquí en México. ¿Y a cuántos constructores no les daríamos crank? Puta madre. A todos. No, pues todo el grupo Carso, carnal. Casi todos. Nos da crank a todos. Dale, güey. ¿Ya ven? Para que luego digan que yo no que soy un dictador, güey. Yo no les hago purgas. Ah, no, ya lo hice. Bueno, pero editas o suprimes el audio. ¿Sabes qué? Tú tanto. y esta noche nos encontramos. Lo voy a decir y me vale madre. Ah, dile, güey. ¿Ven cómo se dice censura? Y en la sección a donde ningún hombre ha ido antes, ya comenzó la producción de Star Trek Beyond en Vancouver y Dubai, que es la tercera parte de los filmes que reboteara J.J. Abrams en el 2009 sobre Star Trek. Y pues no solo eso, también ya se supo que tanto Chris Pine como Zachary Quinto regresarán para una cuarta parte. Lo cual pues la verdad no me sorprende, porque hay que ser honestos, Chris Pine no ha tenido un papel en, que, en el cual destaque. Y no es por falta de intentos. Trató con la nueva franquicia de Jack Ryan, Shadow Recruit. Trató también con una nueva llamada Unstoppable, de un tren. Una cómica con This Mean War. Una juvenil con Into the Woods. Y en ninguna la ha hecho. Y con el rumor de su participación en el filme de DC, pues es lógico que continúe con el único papel que parece que hasta ahora le ha sido redituable. Pues sí. ¿Qué más plan, no? Pues sale bien, ¿no? A mí se me dice que cumple. Pero, pues, a secas, o sea, no, sí. No jala, o sea, no. Y luego, Jima, cuádrate. Silencio todos, por favor. No. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Ajústense los cinturones, pues se ha confirmado ya de manera oficial que se tendrá un panel de Star Wars en en la Comic Con el día 10 de julio, donde estarán presentes la presidenta de Lucasfilm y productora Kathleen Kennedy, el director J.J. Abrams, el escritor Lawrence Kasdan e invitados especiales para dar un vistazo sobre Star Wars The Force Awakens. Lawrence Kasdan. Ay, cabrón. Sí, está perro, cabrón. A ver con qué sale, güey. Van a mostrar algo. Y de hecho esta es la única noticia de Star Wars de la semana. Pura sufrido con esa, güey. Sí, ya. ¿Qué quieres? Ya, para que vayan preparándose, güey. Vente, te pones el pañal el 10 de julio. Para que se le caigan las pantaletas, señores. Y bueno, y en la sección de los supercólicos, digo, de Supergirl, salió un nuevo trailer para la serie de para la serie de la última hija de Krypton. Y pues aunque se ve mejor que el primer tráiler en que nos contaron básicamente toda la serie, y pues a quién le importa porque también ya filtraron todo el episodio, pues el tráiler se ve mejorzón. Pasable. Sí, es como que tiene posibilidades, a ver. Y en la sección del sector 2814, pues el rumor gigantesco que se está gestando es que el reboot de Green Lantern no solo se enfocará en Hal Jordan, sino que también incluirá a Jon Stewart. Y posiblemente también a Guy Gardner y a más Green Lanterns. El filme, que está planeado para el 2020, y la idea es de que el filme de Justice League, que va en dos partes, termine con su primera, con la advertencia por parte de un Green Lantern de una amenaza galáctica, o sea, Darkseid. A mí me suena muy descabellado la idea, porque básicamente es repetir de Avengers. Darkseid es Thanos, así de simple. O sea, no hay vuelta de hoja. Y si con un Green Lantern salió como salió la pasada película, ahora metiendo a todos los Green Lanterns terrestres de un trancazo, pues no mames. Vamos a ver. Bueno, que es un personaje muy complicado, ¿qué pasa? A ver, ¿por sus poderes es difícil hacerlo padre o...? No, hay muy buenas historias de Green Lantern, o sea, Green Lantern, la de Rebirth, es muy buena, realmente es que la cagaron, güey. Así de simple. Por cierto, sigue creciendo el rumor de que Chris Pine será entonces uno de los Green Lantern. Y otro que no deja de hacer su luchita es Tyrese Gibson. Uno negro que sale en las de Transformers. Uno de los soldados. Sí. Ah, sí. ¿Te acuerdas que hace tiempo platicamos de él que andaba posteando y así? Es como yo quiero. Bordo, sí, ahí también quiere. Entonces, pues bueno. Quiere, pero no puede. Y en la sección de, pues ya que... Seguimos con las locuras de la Warner Brothers. Y esta a lo mejor pues resulta ser no tanto. Pero al parecer el estudio está planeando un nuevo filme de Batman para el 2018, escrito por Chris Terrio y dirigida por Batman, ¿sí? Ben Affleck. Que insisto que este hombre es mejor director que actor. Por cierto, cabe mencionar que Chris Terrio es quien escribió Batman v Superman y estará también a cargo de los guiones de Justice League en sus ambas partes. Entonces, pues sí está muy empapado en el tema. O sea, de que sabe. De que sabe. A ver si es cierto. Y en la sección de No veo claro, el rumor de la semana va con que pudiera hacer que la trama de la segunda temporada de Daredevil sea precisamente el encontronazo entre el hombre sin miedo y Punisher. ¡Ay, güey! Sí, el hombre sin miedo. Esto ya ha sucedido, de hecho, en los cómics. Hay una serie de 6 títulos en el 2005, solo por mencionar una de sus pleitecillos. Ahora, ¿de dónde viene esto? Pues es que uno de sus showrunners precisamente así describió a la segunda temporada. Que suena bastante interesante, pues Punisher es Daredevil sin restricciones. Y ya hablando de Daredevil, es mucho decir. Por cierto, la segunda temporada, si tienen el pendiente, se espera para el 2016. ¿Y cómo ves? Así se ve chido, güey. Sí, está chido. Sí, están tupetes. Sí, porque Daredevil tiene ese freno todavía de hasta, sí. O sea, es brutal, pero tiene un límite. Sí, sí. Y Punisher no, güey. No es culero. No, sí, es sádico el cabrón. Sí. O sea, no tiene límites. A ver. Y bueno. Y en la noticia de la semana, pues, habemos Spider-Man. Después de muchos dimes y diretes, por fin se decidieron por el actor puberto. Digo, joven, que dará vida al personaje de Peter Parker y es Tom Holland, a quien pueden reconocer mejor por su papel en la película de The Impossible, esa del tsunami. Con Naomi Watts, precisamente. Sí, con Obi-Wan Kenobi, ¿eh? Exactamente. ¿Y él es el mayor? Él es el mayor, el que anda con Naomi Watts, precisamente. De hecho, ¿qué otra sale? Sí hay otras de él, pero la neta, donde yo lo recuerdo es de esa. ¿Y qué? ¿Sí? A mí la neta sí me lateó, güey. Sí me lateó. Ha habido muchas quejas en la red esta semana desde que se dio la noticia de que pues está mocoso, de que es un chavito, bla, bla, bla. Pero precisamente esto es lo bueno de que hayan casteado a un chavo, porque Peter Parker es un adolescente. Sí, sí. O sea, en los cómics es originalmente un adolescente. Universitario máximo, ¿no? De hecho, adquiere sus boletos cuando todavía está en high school. Preparatoria. Entonces, es de prepa, es un chavito todavía. Y pues eso está chido. Siempre nos lo han querido mostrar como un Peter Parker chavo, ya no nada chavo, con actores que los chavos ya no tienen ni madre. Sí, sí, ya de entonces, casi 30. Sí, entonces ver ya realmente, por ejemplo, el último Peter Parker, se fue el nombre, se me fue el nombre. Bueno, este último Peter Parker de cabeza de centavo es de 30 años. Pero ese sí le hizo bien, ¿no? Sí, y le hizo muy bien. Entonces, ahora ver a un actor realmente joven interpretando al Peter Parker original, pues a mí la neta sí me llama la atención. Está bien. Ahora, es precisamente sobre este tema que comentó Kevin Finch. Es la primera vez que podremos ver a Spider-Man como fue en los cómics, como un tipo de héroe muy diferente en comparación con los otros héroes del universo. Hasta este punto, en las otras películas de Spidey, él era el único superhéroe. Ya no lo es. Ahora él es un chico de Queens con estos poderes. Queens. Y tiene a otros seres con superpoderes a quien admirar. Ah, está chido ese enfoque. Sí, sí, sí. Además comenta de que están explorando por nuevos villanos que no hayan sido ya vistos en los filmes de Spidey para su propia película. Padre. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría ver a Kraven, el cazador. Yo quiero ver al Rey. Ah, de veras. A Rino. Sí, pero un Rino chido, porque el último fue un asco. A mí sí me gustó. Yo no vi al Rino. ¿Al final? No. Era el ruso. Y pues esto es precisamente lo que a mí me gusta sobre que hayan elegido a un chavito, ¿no? Porque está más apegada a la versión original como fue concebido por Stan Lee y Ditko. Carne fresca. Exactamente. Sí, definitivamente. Y luego de ahí nos vamos a las precoces. Las rapiditas. Por si tenían el pendiente, The Flash y Arrow regresan para sus nuevas temporadas el 6 y 7 de octubre. No se olviden que Gotham también regresa el 21 de septiembre. La que a lo mejor no regresa tan pronto es el spin-off de la CW llamado Legends of Tomorrow, que retrasa su estreno hasta la primavera del 2016. Luego ya es oficial, Guillermo del Toro se sale del proyecto del filme de Justice League Dark. Esto es debido a los reacomodos dentro de la Warner Brothers, donde todas sus producciones relacionadas con Vertigo y DC Comics pasan ahora a ser de New Line Cinema, que es una subsidiaria de Warner Brothers. No. Y ya que caray, pues pudiera, y digo algo así, pudiera ser que el actor de Watchmen, Jeffrey Dean Morgan, el que interpretó a The Comedian, pudiera ser el papá de Bruce Wayne en Batman v Superman, Dawn of Justice. ¿Pudiera ser quién? El papá de Batman. Ah, la chingada. Mr. Wayne. Ah, estaría chido. Sí, le da el gatazo. Luego, se confirma que la tercera temporada de Agents of Shame, S.H.I.E.L.D., porque sí, va a haber la tercera, tendremos a los Secret Warriors. Ya dan vergüenza. Ah, te la rifaste, Tetonu. Pues vamos a tener a los Secret Warriors. ¿Quiénes son? Sepa la chingada. Habrá que preguntarle a Pablo a ver si él sabe. Esperemos a septiembre que regrese la serie. Por cierto, ¿recuerdan que en el filme de Iron Man a cierta reportera güerona con la que Tony echó pata? Sale de nuevo en Iron Man 2. Bueno, ah, pues sí, al parecer regresa, posiblemente para Civil War. Que se amaneció con ella, ¿verdad? ¿Eh? ¿Hará algo como lo de Frontlines en los cómics? ¿O a lo mejor solamente va a echar pata, pero ahora con otro? No, bueno. Como carne del sartén. Exactamente. ¿Cómo hacen los bisteces? Estuve a punto de decir una sandía. ¡Ay, otra! Benicio del Toro pudiera ya no estar participando en la segunda parte de Guardians of the Galaxy. A esto su director comenta que esperemos que la secuela tenga un tono emocional mucho más intenso. Bueno, tendremos un tono emocional mucho más intenso. ¿El de qué salió? Era el Collector, el coleccionista. ¡Órale! Entonces a lo mejor en la segunda parte no lo vamos a ver. Además, también ya se confirmó el título oficial para la secuela de Guardians of the Galaxy, que será Guardians of the Galaxy Volumen 2. ¡Ah, qué creatividad, cabrón! ¡Hombre! ¡Vámonos! Y luego, el directo. De hecho, me dio risa porque incluso este James Gunn tuiteó al respecto de que es en serio, no estoy bromeando, así se va a llamar. O sea, con razón está la decadencia como está, ¿no? Con este equipo creativo. Chico, que acabo, empezaron mal, güey, bueno, en fin. Luego, el director. Para despistar al enemigo. Sí. El director Scott Derrickson ya canjeó sus millas y se fue a Londres para comenzar la producción del filme de Doctor Strange. Comenzaron también ya a salir reviews para Ant-Man, que por cierto, ahorita que estamos grabando, acaba de terminar de hacer la premiere. Y la gran mayoría son muy buenas. La colocan en la categoría de muy buena, pero no fantástica. Y por cierto, hay dos escenas mid-credits. Bueno, dos escenas finales de la película, para que las esperen. Hay una a la mitad de los créditos y una al final ya de los créditos. No les voy a spoilerear nada. Por ahí andan en internet ya las descripciones de las escenas. Pero la verdad es que sí se me hace muy ojete spoilereárselas. Entonces, mejor espérense y véanlas. Van a valer mucho la pena. Vámonos. Por cierto, Kevin Feige confirma que veremos más sobre la avispa en el universo cinematográfico de Marvel. Eso sí me latió, güey. Sí, fíjate, también escuché el rumor. Y sí se ve muy interesante. Sí, y más por ejemplo que yo tengo un crush con Evangeline Lilly, entonces yo voy a estar fascinado también viéndola. Bueno, y de ahí nos vamos a la sección de los dineros. The Avengers se corona como la tercera película más recaudadora ever. Seguida, en cuarto sitio, por la de los carritos, Furio 7. Y en Operación Sandwich, Avengers Age of Ultron en el quinto puesto. ¡Órale! Entonces, tercera, cuarta y quinta. Avatar y Titanic siguen siendo el primero y el segundo puesto, por si tienen también el pendiente. Además, por que sé que los carcome la duda, Jurassic World y Jurassic Park reinan en los puestos 17 y 18 consecutivamente. Ah, qué buena onda que estén juntas. Sí, eso me hizo chido. Ahorita vamos a ver cómo le está yendo a los dinosauritos. Ahí te va. En la taquilla de Estados Unidos, Jurassic World ya pasó a The Avengers Age of Ultron como el filme más recaudador en lo que va del año. Y para rematar, se convirtió ya en el quinto filme en recaudar los $500 millones. Y para cómo van las cosas, en una de esas nos alcanza y nos pasa a The Dark Knight, que tuvo un total en Estados Unidos de 534. O sea, está a 34 millones de pasarlo. Pues ya, güey, ya. Mamó. Pero pues traía los 500 millones desde el fin de semana que lo estrenaron, ¿no? Sí. Es lo que te di. Y luego, y no queda allí, en este fin de semana. No, bueno, esos son 500 en Estados Unidos. Sí. Porque sí, eran 500 global. Ah, tiene razón. Sí, eran los 500 global. Estos ya son en Estados Unidos nada más. Y no queda allí. En este fin de semana, Jurassic World se convierte en el tercer filme de Hollywood en lograr 200 millones en China. ¡Ajas! O sea, va con todo, güey, la película y sigue. En suma, Jurassic World ya lleva acumulado 1.238 millones de dólares. Hombre, ya va eso planicas de las otras dos. Y en la taquilla internacional, pero ahí viene ronda por los 737.5. Ya es que decíamos que llevaba 500, ya lleva 737, güey. Nada más el internacional. Para rematar. ¿Ya cuánto tiene? ¿Dos semanas? Sí, tres. Para rematar, los dinos vuelven a coronarse en la cima de la taquilla con 54.2 millones en Estados Unidos esta semana. Y le ganó por nada. Bueno, este fin de semana. Y le ganó por nada a Inside Out, que se quedó con el segundo otra vez con 52.2. Y ya muy por debajo se estrena la de Ted 2 con solo 32.9 millones. Sí. ¿La hicieron? Pero se ve chida la de Ted 2. Entonces, pues, comentarios, gracias. En casi memoria, pues nos enteramos que hospitalizaron a Stan Lee, güey. Ahorita por ahí nos dieron el sustazo de la vida, ¿eh? Sí, no, no. A ver si en su friki de maldiciones, que siempre matan una leyenda friki cada programa, así como la vez pasada, a ver si no le pasa a Stan Lee, no, pero parece que todavía... No, toda la libra, toda la libra. Digo, hay que recordar que Stan Lee ya no es un jovenzuelo, tiene 92 años, él tiene 93, 92... O sea, ya no extraña. O sea, ya, una de esas sí se nos petatea. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué noticias dan. Y luego los estrenos Netflix de la semana. Esta semana estuvo muy tranquila también, casi no hubieron estrenos, pero hay una que le va a encantar a Carlos. Dragones, Carrera al Borde. Es la serie de Netflix basada en Cómo Entrenar a tu Dragón. Ya se estrenó. Ay, sí, fíjate que vi que hasta... No, no me dio envidia, simplemente sentí la hervidera de gusanos en mis entrañas cuando vi que era exclusiva de Netflix. Sí, pues saca tu suscripción. Sí, fíjate gratis. Que ya. Sí, amerita, ¿eh? Sí, ya. La neta sí, amerita. Sí. Incluso fíjate que ya de manera totalmente invasiva, la Marianilla ya. Mi tele, que hace un año me regalaron desde el padre con internet y la chingada, ya es de ella, güey. O sea, quiero ver películas y. Y empieza la chilladera y entonces me voy a ver la necesidad de comprar otra tele. De comprarle una con su conexión de esas para que me deje ver la tele. Ay, cabrón. O sea, yo no quiero ver Netflix, yo quiero ver lo del ESPN o a lo mejor una película en la noche, ¿verdad? Pero no, está viendo ahí a las caricaturas de Netflix que son de capítulo 1, 2, 3, les llama que son películas. Caricaturas son de tele abierta, son películas y quiero ver una película y la que se arma, maestro. Entonces, luego, sugiero pues que sí vale la pena. Sí, chico, es que tú cuando me dijiste, ándale, y haz tu cuenta. Y dije, ay, güey, pinche tele ni la veo. No, pero sí está chido. Sí, está chido. Por ejemplo, hay muchas veces que, sobre todo, veo en las páginas de Facebook que se quejan de, meten puro contenido bien viejo y que meten ese que. No, no mames, güey. Pues es lo chido. De hecho, está muy balanceado. No es un servicio de cable para ver estrenos. No, no, no lo es. No, no. Pero te ponen muy buen material. O sea, la neta está muy buen material. Y además, no mamen, por 100 pesos no chingan. Sí, aparte, ¿cuánto cuesta? Nosotros, 100 pesos. No mames, neta. 120 creo que ya, que le subieron hace poquito. 109. Sí, sí, estaba en algo así, porque a mí todavía, menos de 100, ¿no? Sí, creo. Yo estoy todavía en menos de 100 porque fui de los primeros suscriptores. Ajá. Pero cuando hicieron el cambio de actualización de precios, creo que para principios de este año, está en 100 pesos, 109, no, una cosa así. O sea, no mames, o sea, no chingues. No, no. Qué buena onda. No, y tiene unas joyas, y sobre todo lo que te digo, las películas antiguas, que seguramente tú vas a disfrutar mucho, están remasterizadas. Sí, y se oyen y se ven. Ah, ya, por favor, ya. No, no, joyas. Es que les dan comisión, güey, porque ya me convencieron. Y mira que yo soy duro de roer. Los atalayas y mormones juntos no han podido, cabrón. Y a mí también me pasa igual, güey. A mí una vez me dijeron, ustedes un enviado de Satanás, y yo, ándale, cabrón. A mí me han dicho lo mismo, mira, si me debe favores el juez del diablo el rojo, porque yo lo sonrojé, cabrón. No era así, cabrón. No era así, me escuchó hablar y se sonrojó de por vida. Bueno, entonces estrenó la de Dragones, Carrera al Borde, también se estrenó una de animación mexicana llamada La Leyenda de las Momias de Guanajuato, es de Anime Films, me parece, y una fantástica película que es sumamente dura, muy muy cruda, pero por esta película Julianne Moore ganó el Oscar a Mejor Actriz en esta última entrega, que es la de Siempre Alice. Es una mujer que es profesora de literatura y te van mostrando en el filme desde que le diagnostican Alzheimer cómo va su deterioro. Está hijo de su madre, está muy muy fuerte, culera, pero muy buena. La verdad, la actuación de Julianne Moore es fantástica en esa película, entonces se la recomiendo bastante, pero es de esas también, como les he mencionado, que necesitas tener el estómago para verla, güey. Para no chillar, güey. Sí, güey. Entonces, bueno. Y luego de ahí nos vamos al Box Office México. Vamos ya. Y estuvo esta semana interesante, fíjate, porque en primer lugar continúa Intensamente. Es su segunda semana y sigue estando en primer lugar. Los sentimientos que tienen sentimientos. Los sentimientos que tienen sentimientos. Y luego, en segundo puesto permanece Jurassic World. ¿Sigue? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? A ver. Han ido a verla en total 11,056,608 mexicanos. Son un chorro. Ay, güey. Sí, son chingos. Fíjate, en 13 manillas. Esta semana nada más fueron 1.202.000. O sea, sigue la mata. O sea, es un muy buen número, güey. Está, no, sí. Está bastante bien. Cuando dijiste la cifra de los Avengers eran 8, ¿no? 8 millones. Ay, no me acuerdo, ya. Pero esta se me hace superior, ¿eh? Sí, ya no, va con madres. Y luego de ingresos. Esta semana hizo 61.631.867. Nada despreciable. ¿Y cuánto lleva? En total lleva 562.377.800. Ya le puso una chinga a los carritos y le, o sea, puso una chinga. Ahí va, güey. Y sigue en el segundo puesto. O sea, no ha bajado y esta es su tercera semana. Lleva una en primero y dos en segundo. O sea, ahí sigue. Fíjate qué bueno. Este Vaticine, y hasta me lo pusieron en un comentario de que no, lo que pasa es que yo no me resignaba a que había vaticinado que era un churro. Yo tenía el miedo resignado que iba a ser un churro. El miedo anticipado. No lo es. Qué bueno, sí. No me dejó satisfecho. Pues sí, lo digo y lo sostengo. Porque en nuestro mundo friki y reducido de dinosaurios, nos presumieron mucho las especies que iban a salir. Y no es cierto, fueron puras mentiras. No salieron así como la tercera parte de los que decían. Sigo, pero ¿sabes qué? Si le gusta a la gente, de hecho, qué publiqué bueno. Publiqué la cuenta de los dinosaurios por película. ¿No la viste? Ahí en Facebook se las puse. Ah, no, no la vi. La voy a poner en el Facebook público, en el del Friki Podcast, para que vean. Vienes de cuenta, Jurassic Park, tantas especies. O sea, vienen, por ejemplo, 50, y de esas 50 nos muestran 14. Sí. Por película. Sí, de hecho, la 3 tenía muchísimos dinosaurios. Tengo el póster. Tiene las mismas. Que tienen todas las especies en un póster, todas las que debieron de haber salido o que se presentaban para salir, y pues que salió así la mínima parte. Pero bueno, sigue siendo mi pleito, ¿no? Pero si le gusta a la gente y van y la ven, qué bueno, ¿eh? Porque si van a sacar las otras dos películas, qué bueno. O sea, yo estoy encantado de la vida y también las voy a ir a ver 3 veces cada una cuando las vuelvan a estrenar. Pues ojalá que siga respondiendo así. Me emociona que la gente responda a los dinosaurios. Claro. Sí, la neta sí, es. O sea, a mí también me gustó eso. Y luego se estrenó en tercer puesto Poltergeist. Y como somos muy pendejos, le tuve que agregar Juegos Diabólicos. Como si no supiéramos, ¿verdad? Exactamente, o sea, ay, ¿qué es ese Poltergeist, güey? Bueno. Hizo 28.549.000. ¿Se fijan la diferencia? Sí, ¿no? O sea, sí. Es un putazo de diferencia. O sea, el primer puesto hizo esta semana 92 millones, la de Intensamente. El segundo lugar, Jurassic World, hizo 61 millones y medio. En tercera, el estreno, 28.500. No. O sea, no mames, no, ni para dónde. Una gente de nuestra edad. O sea, ni para dónde, güey. Ya te la chutaste. Ya, me la chuté. A ver. Del 1 al. Vamos a empezar ya con esta técnica para calificar películas, güey, porque vamos a ponerle del 1 al 10. Sí, como el 10. Sí, porque me quedó de la idea de la vez pasada que hiciste tú la calificación, Gemma. Del 1 al 10 le doy un 6.5. Ay, cabrón, no manches, güey. Sí. Mira, tiene cosas buenas. Sí, tiene cosas buenas. Pero, ¿sabes qué le bajó un chingo de puntos en mi consideración? Hey. El susto de chingazo. Ay, el del osito que se cae. El osito que se cae con la nota estridente de melodía que te asusta por el huevo. Pero no te asusta por lo que pasa, sino porque te asustan. O sea, sí, viene la ola de sonido. Mira, no sé el si boom. Que tenga que ver con el comentario, supongo que sí. Palomares lo fue a ver. Y le dije, ¿qué onda? ¿Qué tal? Dijo, mira, ¿sabes qué? En la antigua, dijo, a mí no me gustó. La gente es libre de decir lo que quiera. Sí, claro. Y pues en gusto se rompen géneros. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Le faltó, y él lo calificó como desarrollo. Sí. Dicen, sí, sí. En la primera, ves, ay, el niño que tiene el payaso y le da miedo al payaso y va y lo tapa con una sábana porque no lo quiere ver. Y luego unos sucesos ahí medio maniacones y resulta que el payaso ya se destapó. Y entonces ya como se destapó y no sabe si se le cayó la frazadilla o se la quitó, ya le dio miedo, decide taparse él. Y luego ya se oyen unos cuantos ruidos y todo, y él está así, en las sábanas, y se destapa un poquito y voltea y ya no está el pinche payaso. O sea, hay un desarrollo que ya cuando sale el güey dices, ¡ay, cabrón! Porque está, te lo permitieron. De la cama, exactamente, ese es mi punto. Hay dos tipos de filmes de miedo. Aquel que te construye el ambiente para que mentalmente te hagas. Se te vaya frunciendo. Toda la chaqueta mental, ¿no? De, claro. Ay, cabrón, se me va a pasar. O sea, que poco a poco se va haciendo más grave la succión hasta dejarle una pirámide al asiento. De que ya pasa una pendejada y brincas, güey, porque ya estás psicológicamente ya estás, preparado, ya ¿no? Ya, güey. Sí. Y las otras, las que te asustan por el chingazo. Y eso me caga en una película de terror, güey. Y la gran mayoría de las películas de terror es eso, de que te asustan por el susto, no porque te preparen la escena. Entonces, Poltergeist en este remake, la verdad es que abusaron en muy buena parte del susto. Y segundo, el desarrollo de la película también falló mucho. Tiene cosas buenas, sí tiene cosas buenas. Me gustó mucho la actuación del papá. Es el actor, ay, se me fue el nombre. Es el que sale de Justin Hammer en la de Iron Man 2. El malo de Iron Man 2, el millonario. Látigos. El millonario. Ah, no, ese era el ruso. Sí, el millonario, el que precisamente patrocina al ruso. Ah, ok, sí, ya. Ya lo ubicas. Sí, él es muy buen actor, hace muy buen papel. Los dos niños hacen muy buen papeles también, hacen muy padres papeles. Ajá. Pero te digo, la bronca es que el guión no está desarrollado. ¿Y es la misma base? Sí, o sea, es lo mismo. Sí, es lo mismito. O sea, lo mismito. Entonces, yo que vi la original, pues traigo ese gancho emocional, ¿no? Siempre hemos dicho, no puedes dejar de comparar. Madres, o sea, hijo de la chingada. Y por ejemplo, esa es de las que por excelencia hicieron un desarrollo. Exacto. O sea, sí, que te metieron en la película, que lo que asustaba era precisamente los temores que te iban infundiendo, ¿no? Claro. Cómo te preparaban el terreno, así como que te dejaban la duda también. Cómo te hicieron boquete, ¿no? Sí. Y entonces, esa fue la bronca, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy viendo las películas, a veces me gusta ver las impresiones de la gente con la que estoy en la sala, ¿no? A ver cómo están reaccionando también. Uh-huh. Y estaban así, por ejemplo, al lado mío estaban sentados tres chavas y estaban brincando de los sustos, güey, y grite y la madre y todo el rollo. Y digo, pues sí, güey, pero es que es una película de gritadera, exactamente. Así de simple, no es una película de miedo, es una película de gritadera. Entonces, por eso, la verdad, le bajó mucho en mis puntos. Uh-huh. Y pues le doy un 6-5. Hay otra óptica. Por ejemplo, ¿qué opina esa misma gente? Esas chavillas, uh-huh, seguramente, ¿no? Que no han visto la original y que piensan que esta es la primera que sale. Fíjate, le pregunté a una amiga mía que se llama Pau, que de hecho ella entró a la función anterior a la que yo entré. Ahí va saliendo. Y ella iba saliendo. Sí. Y ahora precisamente en la mañana platicábamos de la película y ella está mucho, está veinteañera. Y le pregunté, oye, ¿qué te gustó la película? Y me dice, no me gustó, güey. Sentí que abusaron demasiado de los efectos especiales. Ah, y yo, órale, ok. Oye, ¿y viste la anterior? Había otra. Y yo, pues sí, claro. Todavía no nacías. Sí. O sea, todavía no nacías. Entonces, pues sí. Entonces, traía el gancho de que, pues ella venía free, o sea, mentalmente limpia. Free. Sí. Y tampoco le gustó, güey. Entonces. No, pues debes participar. Ahí cuando sea en Netflix la vemos. Exactamente. Así que, la verdad, no se la recomiendo, a menos de que no tengan otra cosa que ver, pues. O que los lleven. O que los lleven, ¿verdad? Sí. Y luego se estrena en cuarto sitio la de La Noche del Demonio, parte 3. Insidious. La primera es muy buena. La segunda, la neta, no la he visto. No, fíjate, a mí no me gusta. Es Darth Maul, ¿verdad? No, se me hacen chafonas. Fíjate, sí. Y también ahí en el mismo convivio, estamos platicando esa de que esta muchachita que les comento, uh-huh, le gustan las Insidious y no. A mí nomás la primera se me hizo bien. Buena, es buena, sí. O sea, hasta para tenerla en la colección. Sí, o sea, la primera nada más. Y te digo, es buena en la categoría de. Pasa y está respetable. 7-8. ¿Eh? Sí, un 7-8. Sí. No, si la ponemos en el rango 7-8, estoy completamente de acuerdo. Pero no más. Pero que sea de que, ay, no manches, no. Sí, no, ya la secuela y ahora otra tercera. Yo, no mames, ya les gustó. Entonces, no. Y luego, del tercero baja al quinto, Dragon Ball, la resurrección del Freezer. O sea, de F. ¿Sabes cuánto lleva? ¿Cuánto? De hecho, no está nada mal, lleva 84.387.884. Y esta semana hizo 12.600. Digo, para hacer una bien. Dragon Ball, la neta. Va a ser un capitulote y le está yendo bien. Sí, la verdad es que le está yendo muy bien. Es su segunda semana y yo pensé que le iba a ir más mal, ¿eh? O sea. Está chidota. Se defiende. Y luego, se estrena en sexto puesto una con esta Witherspoon y Sofía Vergara, que se llama Dos Locas en Fuga. Sofía Vergara. Y así como que. Pues la gente va a ir a verla precisamente por eso. La película pues se estrena en sexto, gracias. Ya sabemos que cuando se estrenan después del quinto ya valieron madre, van en caída libre. Luego, en séptimo lugar se estrena, que de hecho fue preestreno, eso no entiendo por qué lo hicieron, güey. Porque hicieron preestrenos y la van a estrenar la semana que entra. Pues sí. La de Terminator Genesis. Que ahí tengo yo una queja, precisamente. En títulos en inglés es Terminator Genesis con Y a la final. O sea, tiene una falta de ortografía a propósito. Sí. Nunca explicaron por qué. Cuestiones de diseño. Simplemente sacaron y le pusieron pum. Ah, no, en México no. Le pusieron Génesis completa, así normalito. Entonces, como que ya no están siguiendo la línea de original de la película. Ah, uy, te digo por qué. Exacto, eso es lo que quiero ver. Ahorita que me digas, porque tú sí la fuiste a ver. Antes de que me digas qué te pareció, pues la película hizo 10 millones y medio. Hay que tener en cuenta que pues fue preestreno. A ver la semana que entra como, uh-huh, como le va. Fueron a verla 155,226 frikis y Carlos. Y yo. Entonces, ¿qué te pareció? Pues mira, esta es de las películas que agradezco que tuve una noche para pensar bien las cosas que iba a decir en este momento. Porque no sé si me gustó. Sí, no, ya ves que llegamos y decimos, anda, vengo de ver esta y órale. Pero. No sé si me gustó, no sé qué calificación ponerle. Lo que sucede es que esa película, es obvio que tuvieron la intención de dejar unas puertas abiertas en la trama para poder hacer una nueva franquicia, nuevas secuelas, y de alguna manera quitarse el cordón umbilical de las demás, salvo de la 1, que tiene muchas reminiscencias. Muchísimas lo van a ver ustedes en cuanto comienza la película. Y algunos dejos de la 2. Es muy, muy del estilo Hollywood. Algunos efectos en persecución exagerados, un desborde, un derroche de efectos especiales muy buenos. Pero resulta que ponen toda la historia patas para arriba. Entonces hay una serie de eventos que algunos son muy acertados. No quiero spoilearles nada, no quiero adelantarles nada, pero bueno. Lo que habíamos dicho primeramente, sobre esa película era de que pues se antojaba ver al Schwarzenegger viejón. Pues resulta que es viejo porque se le arruga el cuero, porque el tejido vivo sí envejece, aunque su batería y su exoesqueleto pues puedan permanecer por muchísimo tiempo ahí. Pero si recordamos, cuando se estrena la tercera, el mismo Schwarzenegger dijo, me tengo que poner en forma porque los robots no envejecen. Pues bien, el que hayan escogido al modelo T-800 de Remington, decía ahí, el T-800 como que empezar a envejecer fue muy bueno, esto está padre, ¿no? Y ahí tiene unos efectazos de cómo se vio un poquito más atrás, un poquito más joven, ahí se ven unas imágenes, como diciéndole, si queremos, lo ponemos joven. Ahora, la película está extraña. Tiene un... Desmadejan ahí el tiempo y el espacio. Extraño es pariente de feo. Sí, por eso lo sostengo, extraño. Está ahí, salúdate, Oscar. Preséntate, por favor. Hola, amigos. Aquí lo saluda, Luis Cardo Pecas. No, nuevamente, como tú dices, todos llega. Llegó al siguiente. Día que es un poco publica. Tarde, amigos. Sí, o sea, llega el día siguiente. Pero bueno, llega, ya llega. No pasa nada, cabo. Gorditos y bonitos. Sí. Pues bien, resulta de que ya todo está patas para arriba, ¿no? Llega como lo dicta en la primera. Entonces, pues lo manda para... Le dice John Connor, oye, ve con mi mamá. Le llega la foto de ella. Búscala y protégela. Y échatela para que puedan hacer yo. Pero como ya todo está patas para arriba, pues llega y hay un duelo de Terminator y hay unos que no deberían de estar. Y pues el confundido ya es el soldado. ¿Cómo se llamaba? Kyle Reese. Entonces ya Kyle le dice, ah, cabrón, qué pedo. Resulta que Sarah Connor ya sabe más que yo. Entonces ya todo está así revuelto. En esa mezcolanza de líneas temporales tienen unos aciertos. Y en todo. Sí. Ay, por cierto, Sarita Connor. ¿Quién es, oye? Es Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Sí. Y está. Y se ve. Anda, sí. ¿Sale en otra cosa? No. ¿O nomás ahí? No, nada más en esas dos ha salido. Ay, pues sí, que no me la gasten tanto, Sí, me la quiero llevar así nuevita. Bueno, pues haz de cuenta que en esa. Deme dos. En esos montón, esa maraña de tiempos, tiene unos claves. unos aciertos buenísimos. Haz de cuenta, le dicen, oye, de repente uno de los personajes empieza a tener recuerdos de un pasado que nunca tuvo. Entonces le explican de que en realidad son dos líneas temporales, que las dos sucedieron en la trama del tiempo y el espacio, y que simplemente con los sucesos que él mismo desencadenó, que él mismo permitió que pasaran o que no pasaran algunas cosas, se cambió de línea de tiempo y por eso está recordando todos los sucesos que sí pasaron, pero no era de su propia línea de tiempo. Y en ese momento dices, ¡ay, cabrón! O sea, como que qué, ¿no? Tiene ahí un, esto sí sería un spoiler muy grave, pero o sea, tiene ahí un vuelco de entre los buenos y los malos que es genial, que de hecho así se debió de haber comportado una inteligencia artificial con esos dejos de malignidad como la que era Skynet. Sin contemplaciones. Sí, dice, sí hubiera hecho eso, ¿eh? Órale. Entonces tiene un giro que es muy dramático, que como que te desencaja un poco, pero es muy bueno. Lo malo es que en ese mismo canal de revoltear tanta la trama, buscando una identidad nueva, cometen muchos errores. Se pierden, ¿no? ¿Qué rollo? Sí, haz de cuenta que dices, ay, bueno, en realidad no se puede por esto, no sé, por lógica. Por lógica, tiene agujeros, ¿no? En toda esa trama. Y lo malo aquí fue que las ventanas que dejan abiertas para las secuelas son muy obvias, tanto que como que cansa. ¿Son clichés o qué? Desde un principio no te explican adrede cosas y se acaba la película y jamás te las explican. Así como que nótese que vienen las que siguen, ¿no? Y pues ya se quedan después de los créditos, de hecho ayudan porque no prende la luz. Entonces espérense a los créditos, al final hay otra escena que si dices, ay, o sea, ya no más falta como en las películas mexicanas antiguas de que próximamente vuelven los García. ¿En tu cine favorito? Sí, o sea, sí era. Bueno, pues a mí fue lo que no me gustó. Entonces me encontré en ese dilema. No quiero festejar esas tramas de que yo siento que las hacen complejas, ya forzada, desde luego a propósito y muy forzadamente para captar el interés. Pero sin embargo el producto final es... Pero sí da pues como bueno, para más... Ay. Es que bueno... Es que fíjate, hay un detalle aquí que luego perdemos de vista. La empresa que tiene ahorita ya los derechos de Terminator estuvo recolectando... Porque originalmente en los 80s la franquicia de Terminator, la propiedad, se fue franquiciando y muchos fueron adquiriendo ciertos derechos. Unos de los cómics, unos de la televisión, otro del cine, etc. etc. Conforme fueron entrando en vencimientos, algunos ya no los refrendaron. Otro, por ejemplo, se fue a la quiebra y vendió los derechos, etc. Entonces, esta empresa se puso a la cacería y adquirió todo. O sea, ahorita ya tiene la propiedad. Toda la franquicia de Terminator. Sí, ya tiene toda la propiedad completa. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Sacarle la provecho. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, esta nueva de Genesis tiene el nombre varias connotaciones, porque es Genesis también para ellos. O sea, ellos también quieren darle al universo nueva vida. Por eso también se trajeron al Arnold. Ya ven que el anterior sí, no estaba Arnold. No estaba Arnold, lo hicieron con CGI, horrible por cierto. Sí. Pero ya se lo traen a Arnold, etcétera, porque le quieren inyectar vida a la franquicia para de ahí sacar, como comentamos hace rato, lo de la nueva serie de televisión, las secuelas que evidentemente van a venir, y con lo que estás mencionando, pues me queda más que claro. Bueno, no, y haz de cuenta que... ¿Crees que les alcance? Porque estamos futureando, Híjole, probablemente. Híjole. Probablemente no, Yo creo que va a ser de esas películas que amas u odias, o sea, pero no va a haber términos medios. Uh-huh. La gente que quiera... La pseudocultura vende, entonces la gente que quiera pasar por intelectual hoy de que entendió todas las paradojas extrañas de las líneas temporales, yo creo que le va a gustar mucho y le va a escarbar más para encontrar más detalles, ¿no? Y la gente que lo vea más fríamente va a decir, ay, no, pinche churro bien confuso, entonces yo creo que va a estar en los dos extremos. Pero aquí algo que me gustaría preguntar es, ¿tú crees que un público nuevo puede engancharse con la historia que tuviste? Ojalá. Fíjate que no lo sé, pero de veras, ojalá. Digo, porque habla del pasado y las tramas de lo que pasó. Ándale, es que eso precisamente iba a decirte. La bronca es que, por ejemplo, cuando empiezas a mezclar líneas temporales, nosotros porque ya las conocemos y hemos crecido con ellas. Pero, por ejemplo, los chavitos, pues, voy para acabar rápido. Iván. Sí. Iván está chavito, más... No, pero es que fíjate que sí es muy independiente. Don Iván, ya casi, incluso ahorita que estábamos hablando del Arnold generado por CGI, de estos están encabronadamente bien hechos. Así, no notas la diferencia. Y se ven los dos. Lo van a ver en las primeras escenas, ¿no creen que no, de hecho sale en un trailer. Te das de cuenta que se ven los dos. Se ve el primero y se ve el del juicio final. Entonces, está bien. Yo creo que la voy a rankear y eso sí. ¿De lástima? Como que, no, como que ni yo sé en 7. Ay, no. Es que esas pausas que haces de puntos suspensivos me dan cosita, güey. Ay, porque tú siempre eres muy, muy, ¿cómo se llama? Como que, o sea, muy puntual, cariñoso, ¿no? Sí. Muy puntual. Te escuchaste tan sexy diciendo, me dan cosita. Así me dice Liliana. Mira, en resumidas cuentas, es una película entretenida, cansada, sobre los tres cuartos. A mí me cansó un poquillo sobre los tres cuartos, ya redundan demasiado. Es una película con demasiadas pretensiones a su complejidad. Yo creo que esa es la mejor descripción. Es muy pretenciosa en su complejidad, pero tipo divertida. Matrix, tipo así que Matrix 3, que quieren volverla tan interesante que vale madre. Tipo Matrix Revolution. Cuando habla el arquitecto de que. Como para que digas, ay cabrón, ese güey está perrote y en realidad es puras pendejadas. A lo mejor vas a entender más una parte, güey. Sí. Eres muy pendejo. Y luego al revés. Bueno, y luego. Bueno, vamos a seguirle ya. Un 7. Porque ya revisé el tomatómetro. En la crítica está del nabo, de la chinga, como 30%. Pero en la audiencia todavía no está rankeada. No, porque apenas se estrena este fin de semana, entonces. Sí. Apenas va. Pero tiene un 98% de gente que sí la quiere ver. Okay. Por supuesto. Luego, ay, güey, está bien. Del cuarto al octavo sitio, ese sí fue una caerota. Vámonos ya, pues, porque va mucho tiempo. Sí. Es la de Terremoto, Falla de San Andrés. Ahí sigue. Es su quinta semana, pero ya. ¿Ya la vieron? Ya, yo ya la vi. ¿Tú ya la viste, Iván, no? Sí. ¿Vale la pena? Sí, muy buena, está muy divertida. ¿Sí? Muy divertida. Sí, sí. Le doy un 7.58. Y para hacer una película de desastres, pues es bastante. No, pues hay que verla. Sí. Y apá la vio, dijo exactamente lo mismo que él. O sea, sí hay que verla. Y luego se estrena en noveno puesto, gracias por participar, una película de Sean Penn, de matones, que se llama En la mira. Y luego le agregan The Gunman. O sea, le van a cambiar el como nombre. El nombre, sí, de las pistolitas. O sea, le van a cambiar el nombre y aparte le agregan el título original en inglés. O sea, bueno. Y luego, esta salió del décimo puesto de no sé de dónde. O sea, de atrás. Sí, así como que apareció de repente en el décimo. Es una película y tiene dos muy buenos actores: Michael Douglas y Jeremy Irving. Se llama La Persecución. ¿De qué trata? No tengo idea, pero ya lleva 4 semanas en cartelera. No sé en dónde. Pues buen actor, Michael. Michael Douglas, sí. Ahora, ¿cuáles salieron? El payaso del mal. Memorias de Manhattan, ya nadie se acuerda. El gran pequeño, ¿qué les dije? Ya que habían películas otra vez, los novios dijeron, no, estás pendeja, ya vamos a ver una chida. Sí, no, ya. Estaba bien chiquito, ¿verdad? Sí, no, fueron a ver, bueno, ya. Sí. Y luego la de Invencible, ¿se acuerdan que la semana pasada la vimos en cartelera? Esta tiene como 3 años. Sí. Ya también ya mamó. Y la de Avengers, la era de Ultron, también ya mamó, ya por fin salió de la cartelera, también tuvo ya un chorro. Y la de Spy, esa cómica que nos dicen que es buena, pero no nos llama mucho la atención. Y una gorda de requesón, ¿verdad? Es correcto. Es oye, que seguramente ahorita que hiciste lo de Ultron, muy fregón el tráiler, ¿eh? Ah, el de Tin Man, el de Avengers of Us. Muy perro. Está muy bueno. Muy perro, neta. Está muy chido. Sí, sí. Bueno, y de ahí nos vamos corriendo a la sección del gurú del cómic. Gurú. Mana. Hola a todos, yo soy Jean Paul. Y bueno, esta es la sección de cómics para el Friki Podcast. Dado que la semana pasada no tuvimos realmente noticias, porque no hubo realmente gran cosa que estar comentando. Había muchos spoilers sobre Secret Wars, prácticamente eran reseñas sobre todo el evento. Pero bueno, ya hemos comentado que yo en personal recomiendo ampliamente el evento de Secret Wars. Bueno, de lo que he visto, lo que he leído, está muy interesante, está, digamos, accesible para los nuevos lectores. Claro, como había mencionado, durante el evento, realmente, en cuanto empieza, arrancan luego la la destrucción de los mundos. Realmente no se tiene a decir realmente qué pasó antes, pero más adelante, bueno, acabo de ver un preview del número 4 y más o menos va mostrando qué fue lo que fue sucediendo, qué ocurrió, digamos, tras bambalinas. También había comentado yo sobre el evento de Convergencia, de que realmente los tie-ins, los cómics de Convergencia no se ven tan buenos. Les recomiendo mucho, en este caso, que escuchen el nuevo podcast de Capitán Pada, el nuevo que acaba de subir, donde habla mucho sobre el evento de Convergencia, prácticamente hacen una reseña completa de todo lo que ocurre. Y realmente es muy interesante, no te echas realmente muchos spoilers sobre qué pasa aquí, quién se destruye con quién, porque habíamos hablado que es como un poquito de Highlander, de que al final solo quedará uno, de que junta varias tierras y las pone a combatir entre ellas. Bueno, más bien corrección, pues son varias ciudades de diferentes tierras, de diferentes universos alternos, y combaten entre ellas. El evento, bueno, en sí, lo que yo he visto, la serie principal, digamos, como que es lo más rescatable, tiene varios tie-ins, creo que son alrededor como de 80, porque son 40 historias de números dobles, y como el Capitán Pada mencionaba, realmente no se iba a comprar todos los tie-ins. Había unos como que sí estaban más o menos interesantes, y es lo que estaba revisando, y es lo que comenté en el podcast, que recomiendo que ustedes lo escuchen, para que puedan tener información de primera mano. Vamos a las noticias, ya nuestro tema, y tenemos que va a venir un cómic tipo Archie 90-210. Esto, si recuerdan, ya hace tiempo habíamos platicado sobre los cómics, que los cambios que ha tenido el cómic de Archie, que desde que lo convierten en zombie, que es Afterlife with Archie, lo matan en realidades alternas, que digamos que una realidad se va con Verónica, otra realidad se va con Betty, pero al final en las ambas realidades él muere, como que ocurre el mismo accidente, entonces hay una convergencia ahí. Lucha contra Depredador, que es el cómic que está saliendo actualmente, creo que va en el número 4, si no me equivoco. Y ahora bajo la mano de Mark Waid y Fiona Staples, que hemos comentado en programas anteriores, le van a dar un giro un poquito más maduro, pero sigue siendo un juvenil, en el universo de Riverdale. Acabo de sentar un preview del cómic y la verdad luce bastante bien. Y así que para aquellos interesados que le pueden dar una ojeada al cómic de Archie, esta es una buena oportunidad. El equipo creativo es bastante sólido y parece que van a salir cosas interesantes de este trabajo. El cómic sale a la venta el próximo julio, creo que aproximadamente el 8 más o menos. Entonces voy a poner ahí en la página el preview de Archie para que ustedes lo puedan estar checando. Y esperamos que posiblemente en algún futuro se pueda estar publicando aquí en México el cómic de Archie. Si no, etapas anteriores, por lo menos digamos con una Afterlife with Archie, quizás un Archie versus Depredador, como que para tantear el terreno, así como lo hicieron los de Bruguera, que publicaron Hellboy en México. Así como que un cómic que pueda, digamos, como que enganchar a la gente y después empieza a publicar de forma regular. Este se ve interesante, se ve bien. No, se ve. Ustedes conocen el trabajo de Fiona Staples, que está haciendo actualmente el cómic de Saga. Van a ver que es un. Trata de personajes un poquito ya más realistas, no tanto cartoon. Pero este pinta bastante bien. Y bien, luego de 20 años, el cómic de Witchblade llega a su fin. Esto lo anunció el viernes pasado la editorial Top Cow, mencionando que la serie terminará en su número 185. Witchblade es un cómic que surgió en 1995 junto con The Darkness y rápidamente se convirtió en el cómic insignia de la editorial, ganando una buena cantidad de fans, no solamente por el arte, que la verdad tenía un arte bastante bueno, además un buen fanservice que se daban a cualquiera que leía las aventuras de Sara Pesini, y también creó también un universo bastante sólido y bastante diverso. La edición viene a causa de que la editorial ha visto que las series cortas o limitadas han tenido mejor respuesta por parte del público si lo comparamos con aquellas que tienen un universo más grande y una continuidad bastante compleja, que de hecho lo hemos visto en diferentes editoriales por ejemplo por parte de Marvel y DC, que están ya tener un universo bastante tan grande y tan vasto, digamos, tan complejo, lo que hacen es que lo rebotean y después ya entran con números unos para que la gente realmente entre de nuevo y jalar nuevos lectores. Lo que pasa aquí con Witchblade es que ya lleva, digamos, ya lleva 20 años sí de continuidad, entonces sí es algo complicado como que rebotearlo, que de hecho lo hicieron un poquito cuando fue el evento de Artifacts, Pero de todos modos, hay ciertas cosas que, como no comienzan totalmente de cero, sino que le dieron unos giros interesantes, que de hecho lo pueden ver ahorita en los cómics que está publicando Panini por parte de, bueno, aquí en México. Y bueno, regresando al cómic de Top Cow en Estados Unidos, el cómic número 185 va a mostrar el fin de Sara Pessini como la portada de Witchblade, pero el artefacto va a seguir presente en otros cómics relacionados con el universo de Witchblade. El número 185, que va a salir a la venta en octubre, va a tener dos historias, con arte de Mark Silvestri, de Hawking, de Ron Mars, bueno, es el guion de Ron Mars, así como de varios artistas que pasaron por el cómic, por ejemplo, Randy Green, Nelson Blake II, Brian Chin, Stefan Sajic, Mark Silvestri, y una historia del finado Michael Turner. La verdad es que va a estar muy interesante. Y bueno, con tantos artistas, el cómic va a ser un número memorable y de colección. Y bueno, en la otra noticia tenemos que Grant Morrison se pone navideño, y Boomer Studios anuncia que va a ser un proyecto colaborativo con Grant Morrison, donde van a estar narrando el origen de Santa Claus. Pero no va a ser el típico abuelo de Coca-Cola que todos nosotros conocemos, sino que va a ser reajustado para la audiencia que ha crecido con superhéroes como Batman, como Thor y como Iron Man. En esa historia vamos a ver cómo inició realmente Santa Claus, dibujando sus orígenes salvajes en las tradiciones vikingas y un como que chamanismo siberiano. Entonces vamos a ver cómo era de Santa Claus de joven, por qué hace lo que hace y qué pasa cuando enfrenta su reto más grande. El arte de Santa Claus, creo que es el nombre del cómic, va a tener arte y portadas de Dan Mora, que ha hecho el cómic de Excel, y ya revisé el arte interior y la verdad está bueno, está interesante. Le voy a poner también una imagen ahí en la página de Freaky Podcast para que lo estén revisando. Y este cómic de Santa Claus está programado para noviembre. Sabemos que Grant Morrison, digamos como que en series cortas, hace cosas muy interesantes. El problema es cuando tú le das suficiente cuerda, entonces se aloca y ya hace cosas así medio fumadas. Vamos a ver qué tal trabaja Grant Morrison. Suponemos que va a estar interesante la propuesta que tiene, entonces hay que checarlo. Y bueno, una nota especial para Clutch Cargo, que pues resulta que Dynamite Entertainment va a anunciar el regreso de Fuerza Voltron, ahora en cómic de Voltron, desde las cenizas, como ya hemos escuchado en el programa de caricaturas de los 90, bueno, de la infancia, que Clutch Cargo no conocía a Voltron, pues ahora para que pueda iniciar aquí con una serie y con un cómic de Voltron. Entonces aquí va a ser una miniserie de 6 números, escrito por Colin Bond, ilustrado por Blackie Shepherd. Va a estar ubicado 200 años después de la serie anterior de Dynamite de Voltron. Y va a presentar obviamente un nuevo equipo de pilotos para los 5 leones que forman al Defensor del Universo. El cómic va a iniciar en septiembre de este año y va a contar con una portada variante del artista de Transformers, Alex Mile. Y bueno, ahora también tenemos los All New, All Different Marvel Universe. Y para otoño de este año, luego los eventos de Secret Wars, va a venir una serie de títulos que van a renovar la oferta comiquera. Y van a mostrar no solamente nuevos equipos de héroes, sino también una renovación en los equipos creativos detrás de ellos. Va a ser una buena oportunidad para entrar al universo Marvel, o para salir corriendo de él, ya que parece que Marvel está haciendo su propio evento del nuevo 52. Entonces vamos a ver el listado de los cómics. No voy a dar la reseña de cada uno de ellos porque de verdad son bastante extensos, pero voy a poner las imágenes de todos las portadas que han salido. Y obviamente, bueno, la portada no refleja el arte interior. Algunos como que se van a ver como que medio bastante así como que artísticos, pero realmente el arte interior es cosa completamente diferente. Entonces el listado completo de los cómics va como sigue. Tenemos a Amazing Spider-Man, Spider-Man 2099, Drax, Nova, Howard the Duck, All New, All Different Avengers, Uncanny Avengers, New Avengers, A-Force, The Ultimates, Invisible Iron Man, Sam Wilson, Captain America, The Totally Awesome Hulk, Vision, Scarlet Witch, All New X-Men, Extraordinary X-Men, tenemos también Uncanny X-Men, Old Man Logan, Wolverine, Deadpool, Angela, Asgard Assassin, Karnak, Venom, Space Knight, Ant-Man, Daredevil, Hawkeye, Web Warriors, Spider-Gwen, Spider-Woman, Silk, Carnage, Illuminati, Squadron Supreme, Agents of S.H.I.E.L.D., Holy Commandos of S.H.I.E.L.D., tenemos Guardians of the Galaxy, Star-Lord, Contest of Champions, Uncanny Human, Captain Marvel, Doctor Strange y Spider-Man. Entonces, vaya, si hicieron ustedes la cuenta de cuántos títulos son, van a ver que son bastantitos. Y también falta ver cuáles de esos títulos van a estar publicándose aquí en México y más o menos cuál va a ser el ajuste de las publicaciones. Obviamente, cuando digamos que reboteamos, se rebotea el universo, y como vemos que pasó lo nuevo 52, no todos los títulos van a tener como que la misma calidad. Entonces, hay que tirarle un poquito a la segura. Va a haber propuestas interesantes, propuestas digamos como que nuevas. Algunos que, por ejemplo, cómics como el de Carnage o de Holy Commandos on Shield o Agents on Shield, como que yo tanteo que van a tener una vida muy, muy, muy corta. Otros van dirigidos como un poquito más a como tipo infantil. Por ejemplo, el de Wave Warriors, que está digamos, enfocado en el título de Ultimate Spider-Man, que es la versión animada. Y entonces, va a haber así como que un poquito para todos. Y vamos a ver qué tal le funciona a Marvel, digamos, este reboot del universo. Las noticias ya del Imperio. Kamite publicó su... como ya hemos anunciado, que Kamite ya puso disponible la tienda en línea. Y para ayudar a todos los fans que están deseosos de conseguir su material, publicó una guía de compras. Entonces pueden checar la página editorial Kamite. Entonces ahí hice un tutorial acerca de cómo comprar el material. Es bastante bueno, bastante interesante. Ahí viene con paso a paso cómo puedes tú hacer tu cuenta, cómo agregas tu cómics a tu carrito, y después los pasos que sigues para comprar. De hecho, ahí viene también algún número de cuenta, los pasos que tú tienes a seguir, si tú pagas de una forma de depósito bancario, si pagas tú directamente en línea. Entonces está muy bien, cubre bastante todos los puntos que necesitas para comprar el cómics editorial Kamite. Y también vienen las opciones de envío, que creo que lo manejan por FedEx, así que van a llegar muy muy rápido, de 2 a 4 días llegan tus cómics. Así que está muy interesante. No, porque creo que había manejado unas opciones ahí de PayPal, pero necesitaba otro tipo de tarjeta de bancaria para poder realizarlo. Pero la verdad está muy interesante. Ya tenemos tienda de Panini, tienda de Kamite. Faltaría que Brugger lo puedes conseguir tú por medio de Comixado. Solamente faltaría que Marvel ponga una tienda, aunque sea virtual, pero para ir consiguiendo material atrasado. Y también le hago otra noticia. Comienza la batalla, y no solo es de Secret Wars, sino también por las portadas variantes. Así que desde Twitter nos han llegado información de que cómo va la capare de portadas, no solamente por parte de los compradores, sino ahora también de los puesteros, ya que también algunos están entrando a la especulación, están como que reservando algunas portadas para distribuirlas, digamos, como que por otro lado. Ojo, no hay que generalizar, ya que siguen existiendo buceadores que no lo entran al juego y ponen a la vista todo el material que les va llegando. Y recuerden siempre el consejo de no apoyar este tipo de gente, ya que siempre hay opciones accesibles y a precio de portada para conseguir los cómics. Obviamente, si tú vas a buscar todas las portadas variantes que van a estar saliendo, pues, bueno, siempre existe la gran posibilidad de que te arriesgues a que no la encuentres, o que la puedas estar consiguiendo a un precio bastante ridículo. De hecho, acabo de ver una opción ahí de comiXeado de que tienen las portadas de Spider-Gwen. Creo que está como 4,000 pesos. Y bueno, tienen descuento de 20%, así que te salen como en 3.800 pesos, más o menos. Entonces, o sea, con 4.000 pesos tú te compras, das tu buen abono de tu PlayStation o tu Xbox One. Y obviamente va tiene un mejor valor así de uso, de entretenimiento. Una consola de videojuegos que realmente un cómic de Spider-Man, que la verdad... tanto hype que tiene, y la verdad no está tan bueno como muchos esperarían, pero bueno, cada quien hace con su dinero lo que mejor le plazca. Así que la recomendación es que vayan si ustedes van a ir por una portada en especial, es muy probable que se la puedan conseguir. Si quieren ir por todas las portadas variantes, ahí sí, bueno, ya se arriesgan a batalla de que la consigan más cara. Pero bueno, el evento Secret Wars está comenzando, ahorita todavía están disponibles varias portadas. A pesar de que, bueno, hemos comentado de que estamos muy saturados del arte de Scotty Young con sus portadas de Baby Variants, ya estamos hasta el gorro algunos. Y como habéis comentado, pasó lo mismo cuando fue el evento de, bueno, Marvel Apes, que bueno, eso no duró tanto, pero sí eran versiones de los Avengers en forma de monos. Y también anteriormente a eso fue lo de Arthur Suiman, que fue lo de Marvel Zombies, que salieron así a lo bestia, portadas de variantes de zombies de todos los títulos. ahora con este Scott y John como que están tatuando bastante de esas portadas. Pero bueno, cada quien sus gustos. Yo me conseguí la portada de Jim Chung, que la verdad está muy padre. Tiene de un lado tiene el universo Ultimate, bueno, algunos de los universos Ultimate, de otro lado el universo C-16. Y está muy padre, me gustó más que la portada, digamos, normal, porque la otra está así como un, como si fuera una espiral, una sacota así como de los héroes, y un, como que un, el centro de la Tierra que está así como que explotando. Y esa me gustó porque está más clarita, y tú ves como si fuera un tipo de, como de peladas y de bandos. Y de, hemos visto muchas, muchas homenajes o tributos, incluso como lo hemos visto en las series Chicas Superpoderosas, donde de un lado los villanos, otro lado los héroes. Y también, por ejemplo, lo hemos visto en X-Men, la serie animada, que también van corriendo los héroes de un lado, los villanos de otro lado. Entonces, es una portada muy, muy clásica, muy, muy, muy visual, que me gusta, porque está muy claramente todo el enfrentamiento que se está dando. Y bueno, esa portada me gustó, y la verdad, me gustó porque, además de que está padre, pues luego la pude conseguir. Bueno, vamos a dejarla aquí en esta parte, la sección de cómics, haciendo recomendaciones, que sigan comprando. Chéquense otras opciones de cómics. Acabo de ponerme corriente con la con el cómic de Saga. Me compré los números del, déjeme checar, este es el del 9 al 11. Me los aventé un ratito porque la verdad están muy, muy, muy buenos este Saga. También este ya están tirándole carrilla a Kamite de que se ponga al corriente con Chu. Que lo bueno es que terminó el segundo arco argumental. Llegamos en el número 10, estamos esperando el número 11. Esperemos que ya salga. Y la verdad Saga está de lujo, la verdad recomiendo mucho que se lo compren. Y creo que, bueno, lo habían comentado por ahí en una conferencia, de que tal vez que a mí tenía la idea de hacer como que tomo recopilatorios de los sus cómics, y ya después de avanzando cierto número de como cierta cantidad de números, los haría en tomos recopilatorios. La verdad, Saga sería una muy buena opción de conseguirlos en tomos, pero ahorita en números sueltos y ya con la tienda en línea, no, cómprese Saga. La verdad, sí se baila fácil muchos de los cómics ahorita publicados por Televisa y por de Marvel y DC. La verdad, sí se los baila muy bien. Y la, por ejemplo, la traducción que es por nuestro buen amigo Alfredo Villegas, pues está excelente, de lujo. Entonces, no me está patrocinando Kamite, ojalá me lo patrocinara, para que me den cómics y los promociono todos los Freaky Podcasts. Pero recomiendo realmente lo que es lo que es de calidad, se nota bastante, y aquí tenemos un buen ejemplo. Vamos a dejarla aquí en esta parte de la sección de cómics. Dudas, comentarios, sugerencias que pueden hacer llegar nuevamente a mí, sino también para comentarlo en el programa, para seguir haciendo más cápsulas de programas de Freaky Podcast. Tengamos algún tema específico. Y si quieren agregarse a la discusión de cómics y de mangas, tengo mi cuenta de Twitter, que es @akibahouse. Y sería todo por el momento. Nos vemos en la próxima transmisión. Y hasta luego. Esta sección hubiera sido patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken, todo tipo de mascotas exóticas, excepto pajaritos sin hueso. El tema de esta semana es patrocinado por Alcancías Coin. No solo haga cochinadas, ahorre también para el hotel. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Esta semana tenemos un episodio muy especial. De hecho, es tan especial que lo tenemos dividido en dos partes. Y tan especial que las vamos a tener continuas. Entonces, es un tema que hemos querido hacer desde hace bastante, bastante tiempo. Y nos dedicamos a asesinos seriales. Asesinos seriales, no cereales. Exacto. En esta primera parte la vamos a dedicar precisamente a aquellos asesinos seriales de la ficción. Y en la segunda parte de este programa, que van a escuchar la siguiente semana, van a ser aquellos asesinos seriales de la vida real. Entonces vamos a poder contrastar en cómo son visualizados y cómo en muchas ocasiones no les pide tanto la ficción a los de la vida real. Entonces es un tema apasionante. Ahora, tenemos que comenzar con qué es un asesino serial. La definición de un asesino serial, y es aquella persona que comete 3 o más asesinatos con un periodo de enfriamiento entre ellos y los continúa haciendo por una satisfacción personal. O sea, esa es la definición de cajón de un asesino serial. Es realmente un tema que desde que se empezó a estudiar el arquetipo, nos apasionó. ¿Por qué? Porque nos llena de asombro y de horror al mismo tiempo, de cómo un ser humano puede ser tan tan capaz, frío, sí, capaz y de despreciar de tal manera a la vida humana. Y es donde empezamos a acuñar algunos otros términos de la psicología como psicópata, y empiezan a entrar en factores muchos otros detalles, ¿no? Yo me recuerdo mucho de, nada más para poder dar una intro, de la película de Halloween, de esta última que hicieron, de... ¡Ay, se me fue el nombre de este güey, del director! ¿Te acuerdas la última de Halloween que hicieron? No. Bueno, habla en la parte de la infancia de Michael Myers, que lo ponen en un hogar disfuncional donde la mamá, pues tiene a su pareja, pero el tipo es un ebrio, el hogar es un desmadre, bla, bla, bla. Y el niño, ¿cómo va adquiriendo precisamente esos... bajo ese ambiente y va mostrando esos dotes de psicopatía, ¿no? Cómo empieza a asesinar animales y poco a poco empieza a agredir a personas, etcétera. Sí, hasta se hace hojaldra. Sí, hasta que termina haciendo. Y lo ves así en la película y dices, ay, güey, pero la verdad es que así son. Y, por ejemplo, ahorita vemos muchos casos, sobre todo ahorita en internet, de gente que asesina a perros, gatos, los tortura, los mutila, los presume y todo el rollo. Aguas, porque esos son muestras claras de una psicopatía que con otros muchos factores pueden terminar derivando en un asesino serial. Fíjate que alguna vez yo leí un perfil de los 7 puntos más relevantes que tiene que tener un personaje de ese tipo y llenaba 5 puntos, güey. No. Y que no manches, güey. Bueno, está bien. Vale, vale. Amigo, amigo. Fíjate que en ese mismo canal, yo creo que aquí no depende tanto del tipo de energía maligna que traigas, sino el cómo la puedas canalizar. Una vez tuve un sueño en el muy realista, ¿no? En el que había asesinatos de por medio y yo fui la mano ejecutora sin quererlo porque era un sueño muy realista. Entonces las circunstancias me brillaron y le preguntaba a una psicóloga, oye, ¿puedo generar un personaje, o sea, un arquetipo de mí mismo que sea capaz de muchas cosas, o en un sueño realista actúo como hubiera actuado en la realidad? Dice, no, o sea, fácil hubieras actuado como soñaste. Y me dijo eso, también ese es cierto tipo de tendencia a... Yo ni apoyo ni festejo a los asesinos en serie, no por la mamá de esta de que, ay, respeten a las víctimas, respeten a los familiares de ellas, o sea, no, sino porque, pues sí, verdaderamente no creo que sea muy saludable estar festejando esos aspectos tan tan negativos, sí. Sí, de la naturaleza humana, ¿no? Pero sí resulta fascinante, por utilizar alguna palabra, precisamente el que haya ciertos niveles placenteros en asesinarlos de determinada manera. No por los motivos ni por la cantidad de personas que mueren, sino por la diversión que les provee. O sea, las ya es una insensibilidad absoluta. Ahí veremos algunos de ficción, ¿no? Y el que entra se va a poner guay. Sí. Y fíjate que de pronto este tema es complicado separarlo con el que sigue, porque hay muchas películas que se basan completamente en una historia real, pero le cambian detalles, ¿no? Pero bueno, hacer el filtro para ver cuáles son las de ficción y las reales es complicado. Y sí, es un tema bastante, bastante fuerte de digerir para muchas personas. Vamos a comenzar con un filme de 1931, güey. ¿Alguien tiene uno antes? No, no, por ¿no? supuesto que no. Sí, sí, yo tengo uno de 1929. ¿Cuál? No, no te creo. Bueno, el filme se llamaba M. Cuando la policía de una ciudad de Alemania es incapaz de agarrar o capturar a un asesino de niños, unos criminales se unen en la cacería. Hijos. Ah, cabrón. ¿Está bajando la chamba o qué? Esta película de 1931 fue dirigida por el magistral director Fritz Lang y fue protagonizada por Peter Lorre, Ellen Whitman, Ingrid Lagnott y Otto Wernicke. Claro que esos pues, ya no nos vienen así como ya, ni el caso. Pero el único nombre que sí perdura es precisamente el de Fritz Lang. Llama la atención por ser el primer filme que habla precisamente de un asesino serial y en los albores de la cinematografía, porque pues también estamos hablando de los 30, no estaba así como que pues no. Luego, de ahí saltamos al 1960. ¿Alguien tiene antes alguna? Sí, claro. 55. Échatela. A ver, Carlito, si te acuerdas de esta. A ver. Joya de la baraja del maestro Juan Bustillo Oro. 1955, El asesino X. Ándale, no me acuerdo. ¿No? No. Híjole. Es una... ¿Qué? ¿Pausa? Ah, no, no, no. Es una... Siempre me estreso ya en esta parte del programa. Es una película... Deja de agarrarme la pierna. Por la parte final de la historia. Haz de cuenta que aparece un personaje ahí platicando con un guardia y en la cárcel, en una comisaría, y está lamentándose de que pues no pudo sacarle la información al preso y que la madre que no se deja, muy muy consternado. Y luego este mismo personaje aparece después hablando hacia la cámara para contar la historia, ¿no? Este personaje, fíjense, característica muy, muy simpática de esta película. El nombre de este personaje es Harrison García, interpretada por Carlos López Moctezuma, aquel que hizo que a José quedaba... Francisco Ardavín en Canaima, ¿te acuerdas? Sí, que le quedaba perfecto. No, pues, maestrazo. Empieza a contar la historia. Esta película está ambientada en Estados Unidos. En algún lugar de California, no recuerdo la ciudad. Por supuesto, es un blanco y negro. Padrísimo el blanco y negro, porque utiliza mucho el uso de las sombras, ¿no? O sea, modela mucho los rostros o todo lo que es esférico, lo modela muy, muy padre. Es un blanco y negro bien bonito. Y pero donde probablemente utilizan cierto tipo de filtro de luz, porque las sombras no son así como que totalmente contrastantes con la luz, sino que se va difuminando. Muy, muy bonito su acabado. Y empieza a contar la historia este de Harrison García, donde un personaje desconocido, por eso es el asesino X, no sabe su nombre, entra a una casa, a un departamento, se medio esconde. A que llegue el propietario de la casa habitación, llega el propietario, que es un gángster, un delincuente. Órale. Abre su una caja fuerte donde tiene, pues hay dinero y toda la cosa. Llega este güey por atrás y toma la barbón. No se lo echan, nomás lo matan. Sí, pero no se roba nada. Ahí deja todo. ¿De qué te ríes, Tatanos? Entonces, no se roba nada, pero lo mata. Y luego, con toda la pena del mundo, va a la comisaría más cercana y se entrega. Y dice, cabrón, ¿y este pues qué, güey? ¿Por qué se entrega? Y dice, bueno, pues es que maté a este güey y no sé qué, y la madre. Pero no suelta prenda. Y es donde empieza lo interesante de la película, porque tiene su abogado defensor. Pero el reo no quiere que lo defiendan. No coopera, ¿sí?, para que lo defiendan. Nada. Y este hace una mega historia para poder lograr antecedentes y móviles y motivos y nada, nada. No logra defenderlo. La trama es muy padre porque está salpicada de intriga, de suspenso. Está bien, bien padre esa película. Y al final lo matan. Lo meten a la silla eléctrica. Y bye, le bajan a la corriente y se acabó. Te quería. Me gusta mucho, pues, sobre todo su estética, ¿no? Bien, bien padre. El personaje este, Carlos López Moctezuma, excelente. Y bien curioso, digo, los nombres, como que ese Harrison García, ¿no? Así, de ese tipo, ¿no? Y hay escenas, muchas escenas, donde hablan en español. Pero como agringado. Tipo Cristian. Yo Pérez. Creo que este solero no está bonito. De ese tipo. Entonces, es padrísimo, pero no se ve. No se ve naco, no, se ve bien chido, bien, bien padre. Aquel que no lo haya visto, échese un vistazo a YouTube, ahí está completita. 1955, El asesino X del maestro Juan Bustillo. Luego pasa la liga para publicarla. Maestro, no, qué bárbaro. Adelante. 1960. Psycho. Psicosis. No, vámonos. espérate. No, 1956, y es de mis favoritas de niño. Y la otra vez la vi. Y dije, ay, qué padre. ¿Te impactó igual que cuando estaba niño? Sí, me dio mucho gusto volverla a ver. ¿Pero te impactó como cuando estaba niño? No, diferente. Pero yo dije, no, la voy a desmitificar. No, me gustó mucho. Se llama La sombra vengadora contra la mano negra. Ay, rápidamente, ahí les va. No. La sombra vengadora es un luchador, ¿no? Venga una mano. Híjole. ¿No quiere la vengadora o la negra? Qué súper vulgar comentario, ¿eh? Es que sabes que es la hora. La vengadora, porque a mí me gusta mucho cuando me vengo, carnal. Sáquese los Kleenex, pues, hombre, va. No se diga. La sombra vengadora era en su momento, le conocían como la sombra, era un luchador. Así era como al estilo del Rayo de Jalisco, ese tipo de negro con un rayo ahí de plata ahí en la pierna y su ojito ahí delineado. Pues era un vengador de los primeros, antes del santo incluso, seguramente. Y del Capi. Y tiene que resolver ahí unas situaciones contra una organización criminal de como al más puro estilo de policías y ladrones, comandados por la mano negra, un personaje totalmente vestido de negro, con su máscara y su sombrero. Me llamaba muchísimo la atención. Claro, no deja de ser una aventura de policías y ladrones, ¿eh? Porque sí, hay persecuciones y hay una parte que me da tanta risa. Dice, termina el viaducto. Y tú ves ahí, son unas calles amplísimas, vacías, donde alrededor no hay nada más que jardines. Y dije, yo ahorita estoy infame. Lo que me gusta de esa película es que, primero, la mano negra, o el cuartel de la mano negra, era un arrabal ahí en la Ciudad de México. Así no tenía ni pavimento en la calle y estaba disfrazado de sastrería. Entras a la sastrería y está una doña ahí, pues la que está remendando, sí, ahí. Entras a otra habitación y es una pared secreta, esas como de ladrillo, que se abre y quedan así como que los ladrillos como si fueran dientes. Sí. Entran y abren y cierran, bien padre. Y adentro está el cuartel ahí con tecnología como la del Santos, ¿no? Con foquitos y todo eso. Y ellos utilizaban ahí que como una especie de telepatía y te lavaban el cerebro para hacer lo que tú quisieras. Y hay una serie de situaciones para hacer el mal, ¿no? ¡No! Pero lo que más me gusta de la película es que había un monstruo. Bueno, se supone que era un monstruo que le decían zombie. Se da cuenta que estamos aquí, ¿no? Nosotros en la oficina. Y una parte oscura, que ahí donde casi no llega la luz, hay unos ojos así como de gato, más se ven los puros ojos, y un gruñidillo así como de... Ay, y le decían, zombie, muévete para acá, zombie, y que no te vean, zombie, y listo, y mátalo, zombie, ¡chin! Pero era todo transparente, o sea, bueno, era como un fantasma, o sea, no se veía nada, nomás se movían las cortinas y todo eso. Y al final resulta ser que el trinche zombie era un puma, y que tenía las garras envenenadas, y con un rasguñito te petateabas. Al final, digo, en una pelea de policías y ladrones, agarran a la mano negra, que era ahí uno de los buenos, pero estaba infiltrado y era malo. Sí. Y va, y no, el luchador gana y todos muy felices. Pero sí es una película donde la mano negra es un asesino serial. Mata, mata, mata, mata. Y andan toda la policía de la Ciudad de México tras de ellos y nomás no pueden hasta que llega la sombra vengadora y les gana. Bye, adelante. Órale, chida reseña. 1900... Pintoresco, ¿no? Bien. Sí. 1960, Psicosis, Psycho. No podía faltar. Una secretaria de Phoenix se roba $40,000 de un cliente de su jefe. Se escapa y se registra en un hotel alejado en la carretera, donde trabaja un joven Apuesto varonil. Caucásico. Con mamitis, cabrón. Bajo el dominio de la madre. Esta es una obra de arte, es de Alfred Hitchcock, y yo creo que es, si no una de las mejores películas de Alfred Hitchcock, protagonizada por Anthony Perkins. Puede ser la más emblemática, puede ser. Janet Leigh, Vera Miles y John Gavin. Esta película, dentro de todas las cosas geniales que tiene, y muchas de ellas se han perdido por el paso del tiempo, desgraciadamente, como por ejemplo Janet Leigh, era la actriz de la época. Entonces, que mataran a la actriz de la época al principio de la película. Luego, o sea, así como sí. Que no mames, qué pedo. Sí, ¿dónde la vamos a ver? Sí, o sea, ¿qué pasó? Entonces, eso choqueó a la audiencia porque, pues, era como, ¿cómo mataste a la protagonista, güey? Sí, es un chiste de mal gusto. Sí, wey. Es como ahorita, por ejemplo, en Juegos de Tronos, ¿no? De que nos matan a todo mundo de repente. ¿Qué pedo, güey? Pues, así. ¿Y dónde va la historia, ¿no? Sí, o sea, entonces, así como que, órale. Entonces, fue uno de los giros. Y el. La trama detrás de que Anthony Perkins estaba tan dañado por su relación materna que termina imaginando a su madre viva todavía. O sea, fue muy, muy, muy buena la historia, la trama. Hicieron un remake hace ya algunos años. Olvidable completamente. Nada que ver. O sea, es de esas películas sagradas que no puedes tocar. Y fíjate que yo estoy, bueno, de un tiempo, 2 semanas para acá, estoy viendo la película, perdón, la serie de Bates Motel. Bates Motel. Ah, ¿cómo te ha hecho? Y se me hace muy buena. ¿Sí, a mí te ha gustado? Se me hace muy buena, sí. Incluso el protagonista, que es el hijo de Norma, es un buen actor el chavo, fíjate. Sí, es buen actor. Y sí la hace de loco, o sea, y si es un asesino serial así de que lo hacen encabronar y de pronto va corriendo y no sabe qué pasa, lleno de sangre y qué onda, mamá, es que ¿de dónde vienes, mijo? No, es que no sé qué pasó, wey. No recuerdo. Y todo lleno de sangre. Y la sí, mamá, como nos ha pasado a todos. Y la mamá, sí, claro. No pasa nada, mijo. Como todos los lunes, no. Mijo, ya los martes. y la mamá, no pasa nada, todo va a estar bien, o sea, porque la mamá también está bien pinche loca. Sí, wey. De hecho, las escenas de Vera Farmiga, que es la que la hace de la mamá, son las que se me hacen mejores. Empecé a verla yo la primera temporada, no la terminé, no me acuerdo por qué, pero por cierto, está en Netflix. Fíjate que a mí sí me gusta y se me hace padre, se me hace un buen tributo a la película original. Sí. Que la verdad es que voy a pecar de ignorante, pero yo no recuerdo otra parte de esa película de Psicosis más que la escena de la bañera, o sea, no, para mí es la escena que a lo mejor me dejó marcado cuando la vi de chavo, pero no recuerdo la trama de la película, hay que volverla a ver. La puedes ver en Netflix también, amigo, también está. Luego tengo otra de ese. Y blanco y negro, bien. ¿Sí? Bonito. Sí. Y aparte, trae ahí unos pasajes de violín. ¿Alguna vez lo revisaste? El violín de la película. Ay, güey. Del maestro Herman. No, es que esa película es una obra de arte, donde lo veas. Por donde, o sea, le veas. Sí, sí, las tomas, sí. La cinematografía. Y ha sido parodiada, ha sido tratado de imitar miles de veces. En Los Simpsons. Sí, en Los Simpsons también se han inventado las bañeras. Se hicieron un tema recurrente de asesinato. O sea, uh-huh. Si te fijas en varias películas de asesinos seriales, terminan estando en la bañera, sí. Destazando a la víctima. Yo siempre, yo siempre me fijo. ¿Verdad? Cuando la víctima está en la bañera. Digo, por lo de psicosis, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Punto de vista del artista. ¿Qué otra cosa puede hacer? Sí, claro, claro. Otra de 1960. Esta es una película británica llamada Peeping Tom. Donde... No sé de lo que estás hablando. No. Este es donde un joven. Un el joven. Pueblo de Pepín. No, Peeping Tom. Un joven asesina a mujeres, ¿sí? Y utilizando una cámara filma sus expresiones moribundas de terror. Ah, qué perverso. Sí. Este fue dirigida por Michael Powell y protagonizada por puros güeyes que nos vale madre porque no tenemos idea quién sean. Pero ya se murieron de seguro. Sí, ¿no? Ya. O sea, pero el filme era interesante porque además de ser un filme británico, estaba neta bien. Bien cucu, güey, o sea, porque sí las filmaba, las torturaba, las asesinaba y justo en el momento en el que estaban ya por petatearse... Se la jalaba. Las filmaba. Ah, perdón. Se me salió. Las filmaba. Ah, chinga, se te salió. Y hablando de jaladas. Bueno, la que sigue, de 1960 al 68, ¿alguien tiene una? Sí, rápidamente, échala. 1966... Santo contra el estrangulador. Ay, A ver, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos por partes. Nuevamente, Carlos López Moctezuma, en el papel del detective ahí en jefe, dice: ¿sabes qué? Están asesinando mujeres hermosas, actrices todas, en un teatro. Y el personaje este que se las está echando, las estrangula, por eso se llama el estrangulador, obvio. deja su tarjeta de visita, que es una flor, una gardenia, en este caso recién cortada. Dale. Y dice, no manches, yo no puedo con este paquetazo, mejor le hablo al Señor de las Mallas Plateadas. Ay, güey. Y viene nuestro paladín de la justicia a salvarnos, este santo contra el estrangulador, 1966. Adelante, Lord Tuétanos. De Boston Strangler, el estrangulador de Boston, de 1968. Ah, muy conocida. Sí. Una serie de brutales asesinatos en Boston enciende una interminable cacería humana. Esta película fue dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Tony Curtis, Henry Fonda, Curtis, George Kennedy y Mike Kelly. O sea, puro... puro de la baraja chida de la época. Sí. Puro star. Puro star. O sea, era muy, muy buena. Y la película es buena, güey. No, pues sí. La película es buena. Es muy, muy buena. Ya con esos padrinos. Pues. Sí. Luego, del 68 al 72. ¿Alguien tiene otra? ¿Al qué? ¿62? No. Del 68 al 72. 72, 71. Échatela. Harry el Sucio. Ah, Clint Eastwood. ¡Qué sí! Ole. Oh, personajazo. Do you feel lucky, punk? Es correcto. Ambientada en las calles de la ciudad de San Francisco, ¿sí? Harry el Sucio, le dicen el sucio porque era el que mandaban siempre a hacer las cosas más que nadie quería hacer, ¿verdad? Pues lo más sucio, ¿no? Sacarles la verdad como pudieran. Y andaba sobre de un francotirador. Escorpio. Que se hacía decir el Escorpio, exactamente. No, eso es una gran película. Ahí. Y está en Netflix, amigo. Por supuesto. ¿Cómo olvidarlo? O sea, ahí te das cuenta que ese chavo, desde que hace ese tipo de películas, o sea, gran actor. Tiene ese feeling. A mí me gusta mucho cómo dirige, fíjate. Vale. A lo mejor sus películas o sus temas no son mis favoritos, pero dirige bien padre. A mí me gusta mucho. A mí también me gustan sus películas. Este es un clásico, ¿no? De la cinematografía. De cines de acción, sí. Y efectivamente estarás de acuerdo que la película, digo, aparte de la trama y de la acción y que anda sobre de este tirador, hacen de la película una película paisajística, porque muestran la ciudad de San Francisco pues en todo su esplendor, ¿no? Sí. O sea, son tomas bien amplias de todos los ángulos posibles de sus calles, de los edificios, usa mucho puente. Ángulo sí, de abierto, muy, planos, sí, se ve bien padre. Es una característica de la estética, se ve muy chida. Adelante. Espérense todavía. 1971. Échale. Santo contra los asesinos de otro mundo. Ay, qué ay. Aquel que pensaba o aquellos que pensaban que venían seres de otro planeta a madrear a gente aquí a nuestro planeta, casualmente políticos todos. Bueno, fuera. No. No, una docena. No, resulta que era un tipejo que andaba ahí matando a la raza. Siniestra, gente. Sí, el malvado Malkosh, ¿sí? Era como tipo ruso, pues quién sabe qué sería, ¿no? Él decía a Malkosh que si no se rendían a sus propuestas iba a mandar una horda de seres extraterrestres en menos de 48 horas. Ay, güey. Pero otra vez llega nuestro paladín y le dice bye. Le mete unas patadas en la dona y sí, ahí te ves. Sí. Y luego hay otra que del mismo año, 1971. Nadie tiene de esas, ¿verdad? No, échalas. Carlos, fíjate, está dormido ya. No, pues ya me quedé en el 63 con el Museo del Horror. Pero está bien. No, es que ya lo habíamos dicho en el de Cine Mexicano de Terror. Sí. Pero puedes darle una repasadita rápida antes de darle a esta. Pues esta, la del Museo. ¡Ay, me agarró bote pronto! 1963. No, es para demostrar que aquí la gente está preparada. Sí. No traen ni acordeones y vámonos. No, deja tú la pasadita pronto. Todo al aire. No te preocupes, yo acabo rápido. Las rapiditas. Vámonos. Joaquín Cordero, es un... Descalificados. 1963, el Museo del Horror. La protagoniza Joaquín Cordero, por cierto es el Malandraque, que hace esculturas con mujeres reales. Entonces escoge una que dice, tú tienes la belleza de Electra. Y ya, al siguiente día en su museo aparece una escultura perfecta de Electra y desaparece la muchacha. No, porque la bañaba con cera y la ponía ya en la exposición disfrazada. Eso, oye, era... oye, estaba monstruoso. No mames. La lago inspirada, ya saben ustedes en cuáles, pero pues bien aterrizada en México. Y pues ese mató pura muchacha hermosa, fíjate qué desperdiciado. Bueno, 1991. La naranja mecánica. 71. Y 71. Qué coraje me da. Sí, ¿no? Sí. Me voy a tomar la libertad de leerles, porque me gustó mucho esto que encontré. ¿Qué encontraste? Es la descripción de la película, bien, bien, o más bien del personaje, porque no estamos hablando tanto de la película, sino del personaje, del asesino. Dice, Alex es retratado como un psicópata que roba, viola y asesina, pues por eso es un psicópata, ¿verdad? Intelectualmente sabe que su comportamiento está mal y él mismo dice que la sociedad no puede tener un personaje como él. Sin embargo, dado su condición mental, que ya habíamos ahorita que dice que pues es roba, viola, asesina y todo eso, nunca es consciente de sus acciones o de las repercusiones que podrían o que van a tener sus actos. Entonces, pues imagínate este personaje que vive con sus papis, digo, todavía es joven. Tiene su serpiente, Carlos. Claro. Basil. Algo que me llama mucho la atención de este personaje es que le gusta mucho la música clásica, lo recordarás, especialmente Ludwig van Beethoven. Cosa que no deja de llamarme la atención porque se hace todavía hasta más retorcido, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué opinas? ¿La viste? Sí la viste, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Es una super joya. Es un clásico. Para nosotros inevitable, yo creo que para muchos chavos no la conocen. Pues ojalá que les sirva de recomendación y se la avienten, ¿no? Gran, gran película, es joya. No, sí, es de esas películas que tienes que ver, o sea, es de esa época en la que se hacía cine. Sí, no olvídate. Sí, no, o sea, no blockbusters. No, era una época donde se hacía cine. Una historia tremendamente bien hecha, ¿no? Sí. No, una maravilla. Ahorita no habría una película así. No, olvídate, eso ya no existe. No. Por eso son clásicos. Sí, no. ¿Oyeron, chavos? Luego, 1972, otra de Alfred Hitchcock. Frenzy, un asesino serial que está estrangulando mujeres con una corbata de moño. La policía de Londres tiene un sospechoso, pero es el hombre equivocado. Pobre, güey. Sí. Eso no pasaría en México, ¿eh? No. Fue protagonizada por John Finch, Barry Foster, Alec McCowan y Billy Whitlow. También nos vale madre, va, pero es muy bueno. Es que es de Alfred Hitchcock. No hay pierde con él. O sea, la película, por más. O está buena o está buena. Sí, sí, o sea, es buena o fantástica. Y no hay malas. Aunque todos sea mala, es buena. Sí, no. Sí. No existe eso. Luego, del 72 al 74, ¿alguien tiene una? 74, sí. Yo tengo una en 74. ¿Alguien tiene 73? La masacre en Texas. Ah, sí, qué bueno. The Texas Chainsaw Massacre de 1974. Cinco amigos visitando la casa de su abuelo en el campo son cazados y aterrorizados por un asesino que trae una motosierra y su familia de caníbales. Tan, tan, tan. La sierra es la familia. Sí, hijo de su madre. Maníaco, ¿eh? Esta película de 1974 es una de las películas más fuertes que han habido en el aspecto visual gore. Fue tan dura la filmación, incluso, ya lo platicamos en algún momento. Puro estripadero. Que inclusive algunos de los actores que participaron dejaron de actuar, güey. Ya no, güey. No quiero volver a actuar. O sea, fue muy, muy, muy, muy visualmente y demandante. Yo sé que es película de culto de gente que le gusta el gore. Sí. O sea, específicamente ese tipo de gente. Y esta, fíjate, la de 74. Pues probablemente es la primera, ¿no? Que no, ya habíamos mencionado una que era considerada la primera, ¿te acuerdas? Pero ¿en cuál fue el programa? Pero se me hace que esa fue la Devil Day. Y hace ya tiempo, pero esta es una cosa del otro mundo, o sea, es alucinante. Sí, porque dijimos que la Devil Day era la primera gore, pero esa es del 81. Pero esta fue como el antecesor. Sí, ¿no? Pero es como que era otro tipo de cine, claro, ¿no? Como que de los que... De un asesino serial. Mira, como Leatherface, o sea, el asesino, es... Sí, sí está, no mames, sí, está no, imponente mi compadre. Pero la familia caníbal tan surrealista. La tía o abuela esta que casi, casi es una buena persona. ¡Ay! Con ternura vamos a preparar esta mano de persona. Aquí dices, anda, no manches, está completamente surrealista. Estaba muy impactante en el aspecto del carácter de las personas. El remake, anda, es terrible. Quisieron hacer, o sea, dieron miedo a los familiares más que Leatherface, pues ahora vamos a hacerlos más maníacos para que den más miedo. Y pues son algo así completamente chafa. Los de la primera son irreales, claro, pero eso les da un carácter más terrorífico porque son, ¿cómo le dice la palabra? Surrealistas. Y los otros eran completamente unos personajes así como de caricatura. ¿No? Sí, ándale, fenómenos de circo. Anda, terrible la otra. Uh-huh. Sí, no. Esta película del 74, de hecho no ronda mucho, o sea, no te la encuentras fácilmente. No. Si tienen la oportunidad de verla en la red o de verla en algún sitio, en verdad véanla. Ya la tengo. Muy, muy, muy buena. Luego, del 74 al 78. ¿Alguien tiene otra? Sí, 74. Échatela. Ah, perdón, antes de que le sigas. Sí, adelante. De lo de Masacre en Texas, la escena final donde se supone que graba una cámara nada, de... ¡No! Una cámara de la policía graba al los asesino. Eso también le dio mucha publicidad a la película, ¿eh? O sea, hubo gente que sí, no mames, güey, es que fue real, cabrón, o sea... Bueno, ya, sígale. Bien, 1924. Porque también... Ay, bueno. Hay una película que se llama Trilogía del Terror, donde, como su nombre lo dice, está compuesta por tres mini historias. La primera se llama Julie, la segunda se llama Millicent y Teresa, esas no, ni el caso... Pero la tercera entra en la categoría de lo que estamos hablando, que se llama Amelia. Esta película la vi yo, no en ese año, quizá unos 3 años después, 4 años después, en esa aquella videocasetera que les he platicado de la familia Veloz Félix, esas Beta, ¿qué es? Beta Max. Esas cosas así gordototas, de cuenta, ¿no? Y esta película relata la historia de una chava, una gringa, Amelia, ahí casi llegando a los 30, vive en su depa, un edificio así grandote, y un día va de compras y compra, entre otras cosas, compra un monito que viene en un paquete. Este monito es como una especie de, como un canibalito, así con sus dientes así y su lanza y trae un taparrabos y sus greñas. ¿Hace cuánto un caníbal, no? Vale. Chiquito, como uno de... quizá un poquito más grande que estos de los Black Series. Cuando lo abre, trae un pergamino que dice que adentro del monito, o sea, cuando se fabricó, se esculpió, ahí venía el espíritu de un guerrero. Y que si le quitas la cadena, trae una cadena en el cuello, una cadena de oro. Si le quitas la cadena, el espíritu va a salir, cabrón, y no te la vas a acabar. Claro que dice, ay, güey, está desodido. Y no sé qué. Y ella tenía muchos problemas con su mamá, porque pues ella vivía sola y que la madre, y dice la mamá, no, es que porque vives sola, seguro que andas ahí en tus fiestitas y andas ahí de inquieta y que la chingada y se pelea un chorro y máxime porque sabe la mamá que ella va a tener a la brevedad una cita y se va a ir la hija con un hombre y quién sabe qué vaya a pasar, entonces se estresa y se la hace de emoción. Cuando ella se sale del departamento, no me acuerdo si le cae el monito o lo mueve de cierta manera que se le cae la cadena de oro y es donde sale el espíritu de este personaje. Aquí está Zuñi se llama el espíritu, el que mata en español. Entonces el monito este, el canibalito, cobra vida y empieza, cuando regresa la chava, empieza a darle una cacería espantosa dentro del depa. La trae en friega y la quiere matar y no puede, hasta que la mete el horno al canibalito y le prende y ahí oye cómo está dentro, ¡ay! Y gritando porque se está quemando, ¿no? Ya cuando se oye que ya no se oye nada, güey, ya, pinche canibalito. El canibalito está caliente. Sí, no se calienta, güey. Pues ya, lo tatema, Y abre el horno y sale el humo, ¿no? Del canibalito muerto. Entonces ella aspira el humo y ándale que se le mete el demonio del Zuñi a la chava. Entonces ya en una de las escenas finales voltea a la chava y ya trae los dientes del canibalito. Le habla a su mamá ya con una voz tersa y dulce y voy para allá. Y es el inicio de una asesina serial que se llama Amelia. En esa trilogía terror 1974. Ay, cabrón. Me llamó la atención por el canibalito. Incluso tuve que buscarla porque no me acordaba ni cómo se llamaba. Más bien busqué la foto del monito del para poder encontrarla. Gima el canibalito. Nomás la vi una vez, güey. Y me queda bastante bien. Imagínate aquí con un hueso. Bueno, un vamos a continuar. La que sigue. 78. Los ojos de Laura Mars. Repentinamente Laura Mars puede ver a través de los ojos de un asesino serial mientras comete sus asesinatos. Ella contacta a la policía y con la ayuda de un detective tratan de detener al asesino, pero primero deberán adivinar quién es. Amén. Esta fue dirigida por Irving Kresner. Ah, maestro. Sí, de hecho, por esta película se hizo famoso Irving Kresner antes de El Imperio Contraataca. Fue protagonizada nada más ni nada menos por Faye Dunaway, Tommy Lee Jones, Brad Dourif y René Auberjonois. La película era así como que era un hitazo, ¿eh? De hecho, esta yo tenía idea de esas de que, ay, la vi o no la vi, ¿no? Y luego le pregunté a mis papás, oye, ¿se acuerdan de esa película? Y dijeron, ah, ya empezaron a platicar. Y, ah, sí. Era, sí, sí la vi. Sí, la vi. Entonces, bueno, es muy, muy buena esa película. No, se la recomiendo bastante. Señor, no manches. ¿Del 79 tienen alguna? No, 78. ¿78? Ah, échatela. Michael Myers. O yo la tengo en el 78, Halloween. Ah, bueno, Halloween. La primera. Sí. Que también la vimos en video, porque no estaba disponible en los cines para nuestra edad, ¿verdad? O para mi edad, porque pues ya les llevo bastantes años. Quizá para mí sea mi máxima película de miedo. Para es mí. Es muy buena. No, cada que hablamos de algo de miedo, es tu máxima película de miedo, Gima. O sea, el hombre lobo. O sea, ¿qué te pasa? O sea, imagínate que Michael Myers se convierte en un hombre lobo. Güey. Se zurra, güey. Se caga para adentro. No, mira, que Michael Myers se convirtiera en hombre lobo, se muriera y resucitara zombie. Sí, no, lo ya. No, ya. Ya. Sí, se priva. Una gran película, ¿no? La verdad es que. Pues ya todas no la sabemos, ¿no? Sí, ya. En aquel pueblito de Haddonfield, donde llega Myers a hacer su carnicería. Su música. Es el primer monigote de esos, ¿no? Sí. La masacre en Texas también es del... ¿De qué dijimos? No, es del 74. Sí. Del 74. ¿Y este es del 79? El 78. Fue más comercial, 78, ¿no? Sí. Que la chingada. Fue más comercial esta. O sea... Sí, de hecho se considera que es el primer monigote, sí es cierto. No hay justicia para Leatherface. De hecho, esta película justicia para Leatherface, liberen a Leatherface. Haz el hashtag. Justicia tiene su lugar. Sí. En esta de Halloween, por ejemplo, una de las cosas que a mí me impresionaban más cuando la vi eran las calles solas, güey. O sea que llenas de hojitas. De hojitas, ¿verdad? Y sí. Todo. A veces que decías que, no sé, que tenías que regresarte de la escuela y que venías caminando y todo. Y la mendiga mosquita, ¿verdad? Ya sí, solo la chingada eso, güey. Córrele. Igual salpicada de escenas. Que en ese momento se te hacían como que... Hablan los sonidos, hablan los sonidos. No, una chavilla ahí echando pata con el novio en la sala. Pero son de viernes 13, güey. Hijo. No le haces, pero también mataba. También te van a echar, güey. Échale tu etanus. 1980, Cruising. Un detective policía de la ciudad de Nueva York se va de undercover... ¿Cómo dijiste? Encubierto. A la subcultura. ¿Cómo le dicen aquí? Ay, no manches tu calzón. ¿Cómo le dicen los frijoleros, güey? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo dicen los frijoleros? ¿Cómo decirle? ¿Cómo decir en español? Chupa la caja. ¿Qué vamos a hacer? Y no lo vas a editar, ¿eh? No vas a cortar. Como costumbre. Bueno, se va de policía encubierto a la subcultura gay de Nueva York para cazar a un asesino serial que está detrás del los gays. Allá es gay, aquí pinche puñalón. Sí. Me ronca el cepillo. ¿Pero saben quién la protagonizaba? Bueno, para empezar, la dirigía William Friedkin. ¿Les suena el nombre? No. Es el director del Exorcista. Ay, y fue protagonizada por Al Pacino, Paul Sorvino, Karen Allen y Richard Cox. Ah, Paul Sorvino, fíjate. Tiene muy buen elenco. Ay, muy buen elenco. Paul Sorvino, si le suena el apellido, es el papá de Mira Sorvino, una actriz también. La de Mimic. La de Mimic, sí. Exactamente. Entonces, la película es buena. Luego, del 80 al 86, ¿tienen alguna otra? Llégale, acelérale. 80, pues Viernes 13. Es a ti te gusta ese personaje, ¿no? Claro. Jason. Ándale, tú platica. Jason. A mí no me gusta mucho, pero ahí está marcada. Ah, ¿por qué no? Te va a gustar más el puñalón del Freddy Krueger a ti también, ¿verdad? No, tampoco. Yo soy de Jason. Ahí estás, perdón. Ni Jason ni Freddy. Ahora sí. A mí me gusta Michael. No, no, no, no. Sí, a mí sí me cae Jason con todo y lo sin chiste que tiene el pinche monigotote con la máscara de Joaquín. Sí. A mí sí. No, pero es que favorito. La máscara de Joaquín es así como que no mames. Bueno, no, mira, mi favorito en su momento, es. Sí, sí. Es cara de cuero, Leatherface. Así. Ah, ese es tu favorito. Sí, sí, la neta. Michael Myers. Sí. Es mi favorito. A mí se me hace que Freddy, fíjate. Sí, estaba muy cabrón. Ah, Freddy. Sí, porque sí los mataba. No, ya vas a empezar con el puñalón ese. No, Jason. Jason. Sí, porque los mataba cabrón, ¿eh? Sí, muy chingón. Sí. Había sangre por doquier. Sí. Échale tétanos. 1986, entonces. Manhunter. Cazador de hombres. El oficial retirado del FBI. Will Graham. Regresa al servicio. Después de haber capturado al asesino llamado The Tooth Fairy. ¿Le suena la trama? La de los dientes, claro que sí. Esta fue la primera película basada precisamente en la obra de Richard Harris de Hannibal. Manhunter es la primera novela. Órale. Fue dirigida por Michael Mann y protagonizada por William Peterson, King Grace, Joan Allen y Brian Cox. O sea que de ahí parte todo. De hecho, esta fue la primera. La primera no fue la de El silencio de los inocentes, como la gran mayoría lo pensamos por mucho tiempo. Fue primero esta, de 1986. Pero la película pasó sin pena ni gloria. O sea, no fue un hitazo como El silencio. Sí, no, nada que ver. Entonces, no hay que olvidar que de esta viene. Luego hicieron un remake que más al ratito vamos a platicar de ella. Pero bueno. Luego, del 86 al 93, ¿tienen alguna? No mames, ¿cómo que no? Sí, oye, la del 88. Resplandor, bueno, no sé de qué año sea El Resplandor, pero también... Pero no es serial. Pero no es serial. ¿Qué? No es serial. ¿Es serial? ¿Cuál? ¿No es Resplandor? No, es serial. Resplandor, no. No mató más de tres. ¿Para cuánto ya mató? Ya más de dos es serie, ¿no? No, sí, digo, no, más de tres. No, pues si te conformas con dos, hablo mal de ti, mi yo. Para mí sabes como de cinco, carnal. Ay, es que sabes que ya es tarde. Ya vamos para las dos. 88, bueno, 88. Chucky cuenta el muñeco diabólico como asesino en serie. Cuenta el asesino que lo poseyó. Ah, okay, sí, bueno, pero sí. Es sí, un asesino en serie. Pero ya era malo, ¿no? Ya era asesino. Sí. Entonces. ¿Sabes cómo se llamaba el asesino que lo puso? No. Ah, entonces. Bueno, era. Oye, ¿qué pasa? Párale un Arthur, ven en este momento, por favor. Ahorita va a sacar el cuchillo. Manita. Es que sabes que me está bulleando. Como tengo 5 puntos de 7 de los asesinos seriales, ay, me está intimidando. Fight. Bueno, Chucky, muñeco diabólico, ya todos la sabemos. Adelante. Next. California, 1993. Ah, Simón. Ah, de veras. Oye, del 90, la de eso, no cuenta. Yo me he acordado de eso. Me acordé de. Ay, bueno, It. Tú le dices It, ¿verdad? Pero It. Es. No, ah, que eso. Sí. Sí. Técnicamente no es un asesino en serie. Porque, pues, no, es un, pero pues es que. Pero es un mató ente un chingo espiritual. De niños. Sí. Mató más niños que un sacerdote. No creo. Pero despacito. Ay, cabrón. ¿Por día? Como Maciel, pues, ¿eh? Pues sí. Por esas cosas no nos van a dar el premio, güey. No, esto no la metemos al concurso, güey. Esta no entra. Ay, cabrón. Sin albur. Bueno, California, una pareja de periodistas. Van en un viaje para investigar acerca de los asesinatos de un asesino serial, sin darse cuenta de que están siendo acompañados por él mismo. Es desesperante la actuación del David Duchovny. O sea, Sí, es donde sale Brad Pitt. Sí, Brad Pitt, no, Juliette Lewis, Kelly Dawson y David Milford. Para agarrarlo a... No, cabrón. Amarazos. Desesperante, cabrón. Esa, la actuación de ese güey. Sí, Brad Pitt sí se destaca. Okay. David Duchovny, el de... Los expedientes. Los expedientes, ajá, él es bueno y Brad Pitt es el malo. Brad Pitt es el asesino serial. Y bueno, ahí sí como que la actuación está muy... Bueno, no me gustó. La película está o sea, sí, está bien. Fíjate que a mí me calla esa película. Bien a secas. Con un churro. Chido. Sí. Necesitas de la morada para... No, verdecita. ¿Sí? Con esa. Bueno. Está como la de Natural Born Killer. Esa va a ser conmigo. Ahí está, llegamos. Y luego me estaba saltando otras dos antes de esa. Me estaba saltando nada. El silencio de los inocentes de 1991. No, ¿por qué te la saltas? No, así como que no. Ni siquiera tengo que decir de qué trata. No. Si no la han visto, dense unas patadas. Ahí sí todos sabemos el nombre del asesino. Sí. No como otros. ¿Es el nombre? Esta fue dirigida por Jonathan Demme. Protagonizada por Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence Warney y Cassie Lemons. No, esta es otra de esas películas que son una obra de arte. Búfalo, el asesino. Sí, no, es fantástica esta película. Fue impresionante. Impressive. La escena donde sacan el cuerpo del oficial en la camilla después de que fue atacado por Aníbal Lecter en la celda. Y que a medio... Pues todo el mundo sabe la trama. El que no la ha visto, tiene que verla. Definitivamente es una película para disfrutar. Que se disculpe y que se vaya. Sí, uh-huh. Sí, sí. Sí. No. Se vaya chavitos a su cuarto, la neta. A ver qué. ¿En qué año vamos? 91. Y luego, el año siguiente, en el 92, hubo una película completamente diferente, pero trataba de otro tipo de asesina serial. ¿Bajos instintos? Ah, chiquito. Hasta de veras. Sí. ¿Cómo se llama la güera? Sharon Stone. Michael Douglas. Sí, donde un detective a cargo de la investigación de un... Ese cruce de piernas fue... Fíjate que tenía un amigo perverso que le ponía pausa a ver si es cierto, pero nunca se vio nada. Pues a lo mejor ahorita sí se ve ya. Busca ya la imagen en Google, ahí está, ahí sale. Ya los píxeles ya han evolucionado mucho. Ya hay más resolución. Ahí se ve el... Pero pues qué ganamos, güey. Los píxeles avanzan conforme nuestra vista de cara. Pero los pueden hacer más grandes, güey. Una 3D para ver si es ning. A ver si es... Chale. Qué finos, Bueno, estimado y culto público que nos escucha. Buena película, definitivamente sí que fuera una asesina de esas. Puta, güey. Mátame. Mátame a puñaladas. Sí. A picayelazos se los mataba. Sí, esta fue, dirigida por Paul Verhoeven. Protagonizada por Michael Douglas, Sharon Stone, George Dunza y Jane Triplehorn. Un detective de policía está a cargo de la investigación de un asesinato brutal en donde una hermosa y seductiva mujer pudiera estar involucrada. La primera, porque la segunda... Ah, es un asco. Fue... Ah, chingo, hay segunda. Sí, hay una segunda. Ajá, y bendito sea Dios, yo no me enteré. La única escena que vale la pena es cuando tienes que verla. Ay, güey. Los va siguiendo, el detective la va siguiendo y llega a una discoteca y se roba a una chica y pues ahí pasa algo medio lésbico acá. ¿Con Sharon Stone? Sí. Ay, chinga, cómo no la vi. Sí. No te pierdes de nada. Dale, acelérale, tuétanos. 94. No, ni madre, es 92. Rápidamente lo voy a decir, a ver, que al cabo todo el mundo lo conocemos. Carnage. Cletus Cassidy, 1992, aparece. Este es un dejo, hay un fragmento que tiene autonomía del disfraz negro, del simbionte maníaco. De Spider-Man. De Spider-Man, exactamente. Y se une con Cletus Cassidy, de por sí ya un asesino serial, y lo convierte en este terrible ser. Chingón, güey. El Carnage, que a él le ponía Carnage, sí, Rules en cada uno de sus asesinatos. Sobra decir lo que hizo y cómo se transformó, pero pues tenemos que mencionar al Carnage. Que mataba a diestro y siniestro. Exactamente. Sin conmiceración. Y formó su equipo y puso de cabeza 93. Que ni entre Venom y el Hulk juntos no lo podían parar. ¿Es que entre la del guardaespalda? No. Aparecen los listados como asesino serial. Pero yo no sé si mata o no mata. Pero es que, ¿por qué? No, pero es que... Bueno, pero más bien es un hostigador, es un... Sí, sí, es, y no mató. Volvemos acosador, a lo mismo. Pero aparece en los listados como asesino serial, pero no, no. Intentar matar a una persona no te convierte en asesino serial. Tienes que matarlo. Más con el fútbol, que con la intención basta. Ándale. Y esa también la escribió Kasdan, oye. Y aparte la rola esa infame que se pone en toda la ciudad. Esa. Hijo, una pesadilla. Sí, ya, sáquensela. Ya, la que sigue. No, y luego llegó la del Titanic. Sí, no, sí, es una serie de la fantasma de fondo también. ¿Cómo se llama? Ghost. No te metas con esa película ni con esa canción. De ahí nació su amor por la escultura. No. Pero bueno, luego platiqué. Por eso terminó estudiando eso, güey. Ahí te la imaginas. Ay, cómo no, chiquito. Con Patrick Swayze. Ay, güey. Bueno, ya. No, con su, 94. Con su profesor. ¿Má? Sí, claro. Bueno, volviendo al tema, 94, Natural Born Killers, échatela. Y para empezar, la super rola, la de The Future. Para los que no sean del futuro, ¿verdad? Para los frijoleros, el futuro. ¿Cómo se dice en español? Natural Born Killers, asesinos por naturaleza, de esos churrazos hiperviolentos noventeros que tienen la cualidad de que este loco asesino, que cuando le preguntan, oye, ¿por qué matas? Dice, no sé, simplemente soy un asesino por naturaleza. Y esto da origen al motín de la cárcel, donde es una orgía de sangre, cabrón. Sí, o sea, desde luego la idea original creo de Quentin Tarantino. No. Pero dentro de todo el churrazo, la actuación de... ¿Cómo se llama el protagonista? Woody Harrelson. Él, o sea... Sí. Sí, anda, se la crees. O sea, dos personas diferentes. ¿Sí se la crees que es un... Y luego la muchacha chiquitota. Juliette Lewis. Con sí. ese aspecto así psicopatesco de que ella sí está perdida. O sea, ella sí ya es de una personalidad así completamente para recibir atención psiquiátrica, ¿no? De hecho lo hacen. Y ya cuando se juntan, ya ves que él se casa. O sea, él mismo oficia su propia boda y se casan por su propio poder. Sí. En pocas palabras, por sus huevos, ¿verdad? Sí. Y ya como marido y mujer ya recorren ahí Estados Unidos haciendo una serie de asesinatos. Matando gente. Todo el mundo lo sabe. Y lo bueno es que cuando capturan a la muchacha, primero cae ella. Entonces todavía está agarrando a plumazos. Y para persuadirlo le gritan, pero los policías sí no son los más correctos. Le dicen, entrégate o la matamos. Y luego decía, pues, me busco otra, ¿verdad? Y luego dice, le vamos a cortar una teta. Y luego les grita desde su barricada, le pongo prótesis. Muy pedo, llévensela. No, pero sí, o sea, como de veras la quería, acaba por entregarse. Ya ya puesto ahí en la cárcel, un periodista consigue una entrevista, pues desde luego con el único afán de tener el rating, y él pregunta, oye, en rating le ganamos a Charlie Manson, y le dice, no. Y ya dice, no, pues no se puede contra el mejor. Entonces toda la cárcel está atenta a la entrevista y la están viendo en vivo por la televisión. Y despierta, como acabo de decir hace unos momentos, cuando él dice la frase, es que somos asesinos por naturaleza. Sí. Y de ahí se hace un desbarajuste tremendo que total se mueren todos. Sí. Y fíjate que la parte de lo que a mí me... Bueno, se me hizo muy diferente a todas las demás películas, las partes animadas. Que también, oye, se veían muy padre, o sea, dentro de todo el cine de Tarantino. Mira, no nada más es esas partes animadas. Los lentes, los enfoques, los efectos y sobre todo las posiciones, los encuadres de la cámara son magníficos. Sí. Haz de cuenta, si las pusiéramos como obras de arte, como un cuadro. Ese es de Salvador Dalí, así de simple, es genial. Todos esos juegos, todos esos experimentos con las luces, con los claroscuros, sí. Con las tomas, ya ves que son muchísimas tomas revueltas que casi te dan así dolor de cabeza, casi te provocan un mareo. Convulsiones en la chinga. Y con el lente Hamilton, el efecto ese foggy así medio esfumadito. Todos esos experimentos desembocaron en algo, no sé, en algo muy conceptual. Sí. para disfrutarse, ¿eh? No, o sea, de veras, como esa, ¿eh? De veras se transporta a los ojos de un asesino por naturaleza, o sea, una realidad completamente alterna. Sí, es muy con toda buena, la ironía del Tarantino, y bueno, pues, ¿sí? Es una de, yo creo que fue el de las primeras. Con el final ese que saca de onda, y es que le dice, vamos, que sabes que nosotros pues, siempre dejan un testigo, dice, sí, pues man. Sí, pero... Lástima. Pues ahora no. Sí, me gusta. Y les voy a patear su casa de muñecas porque no es de Tarantino, es de Oliver Stone. No, pero la idea original es de Tarantino. Pero la dirección es de Oliver Stone, sí, desde luego. Pero la idea, de hecho, iba a estar bajo la tutela de Tarantino. Bueno, sí, obviamente, sí. ¿Verdad? No pudo patearla. Es de Oliver Stone. Sí. ¡Abanica! Me pasó como. Me sentí el tercer cochinito, carnal. Pero dobles de lobo, porque se asusta. Y sopló. Derribó. 95. ¿Tienen otra? No manches, como 95. Antes 94, rápidamente. ¿Ese era Natural Born Killer, 94? Bien, rápidamente. Aquel asesino psicópata que ponía bombas en todos lados y que el policía Jack Traven andaba atrás de él. ¿Cómo se llama? ¿Dónde sale Sandra Bullock? Máxima velocidad. Ah, sí, la del. ¿Qué era el que no, Speed, ¿verdad? Se llama. Speed. Ah, tu idioma, exacto. Speed con Ken Reeves. Máxima velocidad en el de nosotros. Bullock. Ok, adelante. Seven. No, espérate. Sí, pero no. Antes de Seven, que era lo que estaba esperando, el profesional León. ¿De qué año es? Ah, pues sí. El perfecto asesino del 94. Sí, con Natalie Portman. Natalie Portman, chiquita, hermosa. Niña, chaparrito, ¿verdad? Te amo. ¿Cómo se llama el francés este que sale? Jean Reno. Bien, padrísima esa, ¿eh? Incluso, a ver. ¿No podría él ser una especie de papá y que quedara en friki papás? De hecho, lo mencionamos, ¿no? Sí, lo mencionamos. Se nos pasó porque yo sí dije, ching, ya su madre, ¿verdad? Me hubiera dicho. Y en otra. Ya lo habíamos mencionado la película para algo. No como asesino serial. Bueno, yo no. No mames, pues a cuántos, nomás en el elevador, ¿a cuántos echó? A todos, güey. Es que era por trabajo, no por placer. Sí, ¿pero cuánto mató? No, pero es asesino, güey. Es asesino. No, es que entra, güey. Está bien. Ándale, pues. A un punto. Como dijo la otra vez, te acabas de ganar un asesino. Es un asesino. Un enemigo tremendo, güey. Gima, córrelo. Déjale bajo la luz. Apaga el micrófono, güey. Seven, 1995. Qué pinche peliculón. Sí, no mames. No mames. Oye, y en el limbo, qué desgracia, cabrón. Mira, yo afortunadamente ya había definido mi identidad sexual, cabrón. Ya te habías definido. Ay, porque ese Brad Pitt dije, ay. Ay, doctor. Mío. Ahí, papi chulo. Para mí, por lo menos desde el punto de vista personal, fue donde yo supe que Morgan Freeman era un gran actor. Sí. Ahí, haz de cuenta, dije, su primer gran papel así. Cabrón, pinche viejo, está perrote, o sea. Notable. Sí. Y cada vez que mencionan a Morgan Freeman, inevitablemente recuerdo a Seven. Sí. El final, híjole, desgarrador. Fíjate que también Kevin Spacey también se destaca porque. Pues Juan Pérez, ¿verdad? La frialdad con la que se entrega y no, pues sí. O sea, pero es que la película, la trama está cabrona, los efectos especiales realmente te llevan, muy bien realizados. Realmente te llevan a ese momento en que llegan y descubren a la persona que murió por gula y dices, güey. Fíjate, tú también recuerdas eso. ¿Cómo se llama el acabado que le dan a cada pecado, verdad? Sí. Para los que no lo sepan, están persiguiendo a un asesino serial que mata como usando como símbolo cada uno de los pecados capitales. Sí. Entonces escoge una de las víctimas y su meta es terminar los siete asesinatos por los siete pecados, y la mete desde luego del joven detective Brad Pitt, ¿verdad? Y Morgan Freeman, sí. Es impedir que los termina. El final magistral. Espectacular, o sea, Somerset. Es de esas películas que realmente tienen un final que te sorprenden. Sí, no. O sea, te así como que ojalá que quien nos escuche. Cae mal a Liliana, ¿verdad? Pinche final, qué pedo. Sí, te deja un mal sabor de boca. O sea, por el final que es güey, ¿qué? ¿Cómo? No, ya, ya, no, no, no, spoiler, no. Ojalá que haya personas que no la hayan visto, que la tengan en el limbo. Sí, y que, sí, que, la, y que la descubran, porque sí, es una esta, perra. Esta película tiene dos comentarios así muy interesantes. Uno, el cierto actor ahí no pide, o mejor dicho, pide que sus créditos iniciales no salgan en el filme, precisamente para dar la sorpresa al final. Órale. Chan, chan, chan. Y el segundo dato es que la película fue remasterizada hace unos años por precisamente David Fincher. Porque cuando la filmaron, y eso aquí Gima no me dejará mentir, o de hecho me va a corregir, no. Utilizaban la revelación química por proceso químico. Sí, revelado. Y el revelado, y muchas secciones del filme estaban oscurecidas de más, porque no podían revelar partes y del filme, unas partes sí y otras partes no. Sí, la metes al químico y se revela la pareja. Es exactamente. Está mal expuesta. Y cuando hicieron la remasterización, ahora ya con las nuevas técnicas de digitalización y que podías aclarar áreas definidas del cuadro, etcétera, uh-huh, etcétera, Fincher retocó toda la película. Hay una edición especial que está en Blu-ray, que les recomiendo muchísimo que la vean. ¿Sí? Hay que comprarla. Y yo tengo las dos, la de DVD y la de Blu-ray. Y las comparas, es otra película, güey. Es otra pinche película, porque ves todos los detalles. Sí, ves todos los detalles que habían en los sets, en los acabados, en los detallitos. No, es una. Es una fregonería. Y. Por ejemplo, la de Seven también está en Netflix, pero está la versión del DVD, o sea, la versión antes de la remasterización. Y sí ves la diferencia, la verdad es que sí ves la diferencia. La parte más clara. ¿Te impactó más cuando la viste remasterizada? La parte más clara de esto es la escena precisamente del de la gula. Uh-huh. Porque donde está el departamento, claro, todo oscuras, no, en la película original la vimos pues completamente oscuras. A duras penas. Y aquí no, y aquí hay detalles que ves tú de las repisas, los detalles de los detalles de los cuadros, del toda la tapicería. Sí, porque esa escena exactamente se filma exponiendo la lámpara que estaba ahí donde estaba el personaje. Uh-huh. O sea, ellos exponen correctamente la luz ahí para que no se quemen los detalles blancos. Pero todo lo demás está oscuro. Sí. Y acá resaltan todo lo demás. Entonces ves toda la riqueza que tenían los sets y dices, no mames, o sea, esto es una fregonería. Y sí, de veras, yo creo que los de caracterización, los de maquillaje, se rifaron con esa película. Sí, aún sí, con todas las limitaciones que tuvo esa edición, con el croma a lo mejor un poco más oscuro, pero no, es impactante. No. O sea, aquella escena donde casi lo agarran, donde está la habitación ya llena de pinitos, esos, uh-huh, aromáticos. Ya ves que está bien gacho el lugar ese donde, sí, está viviendo. No, a lo mejor con esa técnica que dices, todavía se ve mucho más. Te la voy a prestar, la voy a traer a la presión para que la veas, güey. Para que me vuelva a regañar, actriz, Liliana. ¿Quién era la actriz? Es esta Mr. Potts, esta Jeanette Paltrow. Jeanette Paltrow, es ella. Que en aquel entonces precisamente era novia de Brad Pitt. Fíjate. Uh-huh. Y también época. Brad Pitt tenía poco de ver, vamos, no tenía una gran. California. Fue, sí, su primer, fíjate, filme ya de más alto perfil. Órale. Porque hasta allí había salido como chalán. Sí. Y en California ya tuvo como que su primer protagónico ya serio. Fíjate, y en esta de Seven, ¡pum! Fíjate que a partir de Seven yo creo que también las personas que se dedicaron a hacer este tipo de películas ya le prestaron más atención a los detalles. También ya se, bueno, a últimas fechas se ha abusado del detalle en los cuerpos, este tipo de cosas, ¿no? Pero como la primera película que a mí me impactó, que se ven ese tipo de cosas, muy chingona película. El arpón ese del con que se echó a la putita. Sí. Hijos, no manches. Sí. Ahorita me acordé. El detective Mills. Luego, ahí les va otro. 95. ¿Tienen una antes? No. 95. Llegame. Copycat. Ah, ok. El imitador. ¿Se acuerdan de esa? Sí, de Sigourney Weaver, Holly Hunter, sí. Dermot McGrory y William McNamara. Es una psicóloga que tiene agofobia, que para los que no saben del CONALEP, son las personas que tienen miedo a salir de sus casas. Agorafobia. Y es una detectiva. Uy, no te debí de corregir después del comentario del CONALEP. Es que tengo agorafobia. Bueno, y una detective tienen que trabajar juntos para capturar a un asesino serial que está copiando los asesinatos del pasado. Muy buena película. Sí, está bien. Es de esas películas comerciales, así, pero que resultó ser padre. Sí, sorprendentemente está agradable. Sí, o sea, no. Ya ven que a veces hacen películas así que no tienen mucho perfil. Casi para televisión, así como que, sí. Vamos a echárnosla, ¿no? Y ándale, que salió buena la película. Entonces, es muy recomendable. Sigourney Weaver hace muy buen papel. Entonces, muy recomendable. Del 96 tengo una película española que es fantásticamente buena. Y es de esas pocas películas españolas que digo, ay, cabrón. Está buena. Tesis. Ay, no mames, güey. La Tesis. ¿Te gustó Tesis? No, la neta sí, medio. Está chida Tesis. Tesis, mientras está haciendo una investigación acerca de violencia, Ángela encuentra un video snuff donde una chica es torturada hasta la muerte. Pronto descubre que la chica fue una estudiante de su propia facultad. Los gritos fantásticos, Fue dirigida por Alejandro Ameneva, protagonizada por Ana Torrent, Fele Martínez, Eduardo Noriega y Javier Elorriaga. Y la línea de la película es: hola, soy Ángela y me van a matar. Güey. Y se corrió el rumor de que sí estaba el video bien. Y a mí me decían: no manches, no la veas. Porque la película es muy, muy buena. Sí, entonces es como tipo 8 milímetros. De hecho, 8 milímetros. Se basa en esa. Se le sacó la idea precisamente de Tesis. O sea, las comparas y dices, sí, está le copia. ¿Cuál es la de 8 milímetros? La de Nicolas Cage, donde precisamente es un detective privado que es contratado por una viuda señora. Porque al fallecer su esposo, una persona ya mayor, de mucha lana, deja un video en su caja fuerte, donde se muestra precisamente, es un video snuff. Sí. Y la señora tiene la duda de saber pues, si el video fue real. ¿Y o cuál no. es la de... Ay, Robert De Niro, que es un reportero afamado y lo matan unos rusos maníacos. Ay, güey. Ay, se me hace que es de 24 milímetros. No me suena. No me suena. Ahí está la checo, Bueno, entonces tesis dices, del 96. Y es fuerte, es mejor que la... ¿De 8 milímetros? No es que sea mejor, pero es muy bueno. Sí. O sea, sí te das cuenta que agarra ideas. Abordan la historia de diferente enfoque, pero es prácticamente lo elementos. Mismo. Elementos. A mí se me gustó mucho 8 milímetros, ¿eh? Ah, no, es muy buena. De hecho, también por aquí lo tenemos en la lista, pero... Y luego, otra del 96. Y una que es mexicana. A ver si tú la traes, Jima. Profundo Carmesí. Ah, cabrón, me suena. Profundo Carmesí. La vida de un hombre que, anda a la cacería de mujeres... para precisamente casarse con ellas y luego darles crán. Y de esa manera él obtiene su sustento hasta que se encuentra con una mujer a la cual se enamora y termina siendo controlado por ella. Fue dirigida por Arturo Rimstein, protagonizada por Regina Orozco, Daniel Jiménez Cacho, Sherilyn, Giovanni Florido. Esa tiene buenos comentarios, ¿no? Sí. 96. 97. Sí, ¿traen una 97? No, yo traigo hasta el 99. Ok, Kiss the Girls, con Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes y Alex McKernan. Un policía está cazando a un asesino serial y es ayudado por una de las víctimas que logra escapar. No. De hecho, el detective, de aquí sacaron varias películas con Morgan Freeman, porque precisamente como pegó tanto su papel en el de Seven, precisamente de ahí lo agarraron de detective. Como detective para combatir al asesino serial. Ajá. Y en esta sale con Ashley Judd, que precisamente es la que se logra escapar. Aquí son dos asesinos en serie, que es el giro de la película, en donde los dos estaban trabajando en conjunto y supuestamente estaban compitiendo uno con el otro. ¿Ibas a decir no? Ya encontré el que te decía 15 minutos se llama. Ah, casi. Pero todavía no le toca. Ok, perfecto. Esto no llega, esto no existe. Y luego, del 97, Insomnia. ¿Le suena? ¿Cuál? Insomnia, de 1997. Y esta tuvo un remake. Ahorita van a ver por qué, luego les va a sonar esa película. Insomnia, en una ciudad noruega donde a las 24 horas del día hay luz del sol, un investigador criminal sueco ha sido llevado en una misión especial. Privado del sueño, comete un terrible error al descubrir al asesino el cual estaba él cazando. Pues tú no estás probando el sueño. Sale Pacino, ¿no? ¿Eh? Esa fue el remake, precisamente. Yo vi el remake y sí se me hizo esa parte. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el remake? Insomnia también. Se llama exactamente igual. En esta primera fue protagonizada por Stellan Skarsgård. Y en esa otra es precisamente la de Al Pacino y este, el que se murió. ¿Cómo se llama? ¿James Horner? No, güey. El actor, el que es el asesino, este que siempre hace películas cómicas. Robin Williams. Ah, sí, no. Él es el asesino. Sí, cierto. Ajá. Esa película es buena, yo la vi hace poco y sí está. Te desespera que el pobre protagonista anda por la vida con ojeras acá como nosotros mañana. Pero la trama es buena, ¿eh? O sea, sí, el asesino está muy cabrón, ¿eh? Sí, no, está muy, muy chida. Y fíjate que es algo que hace rato decía Jimma y a lo mejor no lo hemos destacado. Los asesinos seriales es gente inteligente. Es gente muy... Gracias. Es muy culta. Y bueno, gustan de música clásica, de comida refinada. No andan pandrosos como a lo mejor te puedes llegar a imaginar un asesino serial. El otro día quise acordarme de esa palabra. Pandrosa. Pandrosa, medio pandrosa. No es. ¿Qué? Pandrosa. Mira, ahí te va. A ver, sí. La nomenclatura masculina para catalogar mujeres. Ay, Dios mío, ya pasamos con la misoginia. Pandrosa. Pasable. Cochable y muy cochable. Que equivale, ya cuando puedan escuchar las esposas, equivale a sangrona. O no me cae, ¿verdad? Simpática. No, ¿cuál era la primera? Era simpática, era sangrona, agradable, me es indiferente, simpática y simpatiquísima. Entonces calculen ustedes, ¿no? Simpatiquísima está fuera de la regla. Esa no existe. Está por encima de muy cochable. O sea, cuando decimos, ay, esa muchacha está simpatiquísima, nos estamos imaginando, cabrón. Que la matamos. La joya de la corona. Pero como que le damos, la matamos y la le damos como Satanás. Bueno, es que quise acordarme de tu escala y dije, pandroso, y de ahí no salí. Gracias. Bueno, entonces, pandroso pasable. Sí, los asesinos seriales no son pandrosos. Me desvié. 99. Ea, ya me lo llegamos. 99. Sí, en 99 tenemos una película que me gustó bastante, más no el final. El coleccionista de huesos. Yo también tengo una queja al final también. El piloto, ¿cómo se llama el piloto? El que voltea el avión y vuela y se estrella. Ah, este Denzel Washington. Denzel Washington. Y Angelina Jolie. Sí, sí. Queen Latifah y Michael Rooker. Sí, se me hizo padre el policía retirado, escritor de libros que está ahí. Cuadrapléjico. Y cómo dirige. Una por, plantita. Por radio, ¿no? Por teléfono. ¿Cómo la dirige? Pues era por radio. Pues algo así a la era por radio. ¿No? Hace esto y hace esto y toma muestras. Y más se, de los cazadores. Sí, todo eso. Y se me hizo padre también así con muertes medio gachas. Macabrón, sí, medio gachas y todo. Y cómo les dejaba ahí el rastro, ¿no? La pista, pues. Y lo que no me gusta al final es que, ay, si al final se la va a echar al plato. Sí, ándale, híjole. Ya. Esa es también mi queja con la película. Güey, o sea. Ay, nomás mueve un dedo y. ¿Cómo y le va a hacer? ¿Qué va a hacer con el dedo? ¿Se va a poner un rayo de bicicleta o qué? No, tenía en mente. Pero güey, ni siquiera lo podía mover bien, güey. No, no va a hacer nada. No sabes todas las cosas que tenía en mente, güey, por eso. No, pues quién sabe, güey. Tiene poderes. Sí, no sé cómo le va a hacer. Se me hizo bastante patético el final. Sí, como dice, le echa a perder. Se cayó al final. Sí, le echa a perder. Se cayó al final. Sí, pero sí, en términos generales se me hizo muy padre esa. A mí sí me gusta. Sí, y el final es chafa. Pero sí. Del mismo 99, pues está la que platicamos ahorita, la de 8 milímetros, del investigador privado. Es la de Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini y Peter Stormare. Sí, está muy cabrón esa película. Es de Joel Schumacher, casualmente, Schumacher. O sea, hace cosas buenas y lo hace cosas del asco. Hace su la zurra. Tengo que decir que esta película, 8 milímetros, es la única película de Nicolas Cage que me gusta, completa. No tiene el efecto Cage. No tiene el efecto Cage. O sea, toda la película completa la hace bien. Es muy buena esa película. Sí, sí. Es impactante porque de pronto, para la gente que no, bueno, normales, no como nosotros, sí, como nosotros normales, para el colectivo, de pronto saber que existe el snuff, está cabrón. O sea, hasta ese momento yo no sabía de ese género o de ese. Sí, yo ya me había chutado las de trauma. Sí, muy cabrón, ¿eh? Sí. Sí, y sí fue impactante. Y de pronto empiezan las historias de que son amenazados en la producción por un grupo de por gente anónima que soporta este tipo de cine. Y dices, ay, güey, pues sí está cabrón, ¿verdad? Sí, sí está. Sí. Año 2000, ¿tiene una? 99. A ver, échate la del 99. El agente Ichabod Crane, la leyenda del hombre sin cabeza. El Esiano es un asesino. ¿Puede ser en serie? Pero ese asesino, ese era el asesino y de guerra, güey. Era mercenario, de hecho. Pero luego regresa, ¿no? Como espíritu. Y se chinga el chingo de ¿cuánto es cabeza? Bueno. A un chorro. A más de tres. Te lo yo no lo parto en dos. Y bueno, ahí está esa, ¿no? Ya la habíamos mencionado alguna vez. Y antes de brincar de siglo... Hay una serie, no la pude ubicar en la línea del tiempo, porque la verdad me dio huevo a buscarla, pero seguro que tú nos vas a ver. De los yo me acuerdo que en uno de los episodios de los X-Files hay una muñeca, y sí se llama así la muñeca. Es la muñeca que se llama Chinga. Y la dueña, la niña, era autista. Y algo tenía que ver ahí con un asesino serial. ¿Tú te acuerdas de eso? Ay, cabrón. ¿No te suena? Sí me suena, por eso me quedé, cabrón. A ver si alguno un capítulo especial. Que chinga nos acabas de poner. Sí, sí, sí. Terrible. A chinga. Ya chinga. Oye, hay una película, ya vamos muy adelantados, pero hay una película donde sale Al Pacino y Patricia Arquette. Y ese... ¿Cómo se llama esta...? Ah, no me acuerdo cómo se llama, sí, pero ella sí. Ella sale con hombres, se relaciona con hombres. Hombre. Y los matan. Puerca. O sea, los se los echa. Amanecen muertos, se supone. Se los echa y los mata. Aparte, antes de echárselos los matan. Ah, ajá, se cabrón, supone se supone que hasta trabado, güey, te horrible. No, caballo. Y el detective es Al Pacino y va siguiendo el rastro y va sobre ella y piensa que es ella la asesina y debajo de ella y se la va ella. La va a matar y luego llega el asesino. Esa película es buena, no recuerdo ahorita el nombre, pero si alguien sabe de esa película, búsquenla, es buena también. Bueno, volviendo a esa de X-Files, pues ahí la dejo para que la... A ver, o a ver alguien de los que alguien escuchan, que se acuerde, hay una que nos muñeca, comente. Chinga, y su dueña es una autista, es una niña. Y algo tiene que ver con un asesino. Órale. Ya no me acuerdo yo. Ya, año 2000. Viejo. Ea. Los ríos color púrpura. ¡Eso! ¿Cómo no la ibas a mencionar? Yo me la chuto, yo me la chuto. Échatela. Fíjate, Los ríos de color púrpura es de esas de mis películas favoritas que estén en mi Golden Collection. ¿Cómo se dice en español? Colección de oro. La colección de oro. Bueno, aquí le pusimos colección de oro, ¿eh? Ah, ok. De oro. Pandros. Fíjate que eso me gustó mucho. La película en sí misma es muy buena. Sí. O sea, cómo se desarrollan los personajes. O sea, cómo aterrizan la personalidad de cada uno de sus personajes y cómo investigan a su propio estilo cada uno de los dos, porque si bien Vincent Cassel es el más joven y era malandro, robaba carros, no sé qué, ¿verdad? Entonces él sí tiene una manera más suspicaz de descubrir las cosas, que le toque el caso más difícil porque es la niña de con 20 años de muerto, algo así, ¿no? Y a Morgan Freeman, Jean Reno. Ay, güey. Ay, güey. El negro en la mesa. Exactamente, me impresionó el negro, güey. Abusado. Esto de grabar en la madrugada y hablar de negros no es buena combinación. Entonces, Jean Reno, por el otro lado, está siguiendo su línea de trabajo de un detective experto y muy intuitivo, como en Seven era Morgan Freeman. Eso iba, nomás que ya me traicionó en el subconsciente a las 2 de la mañana. Bien. Aparte que la película es buena, aparte de lo que acabo de mencionar, a mí me gustaba mucho porque, por un lado, Vincent Cassel era el Doberman, el pistolero de la película que una y otra vez menciono, y por el otro lado, pues Jean Reno pues era el perfecto asesino. Entonces yo de veras sentía que estaban los dos juntos. Era como de Avengers, ¿no? Sí, ándale. Esa pinche película me gustó mucho. Y la 2 no la he visto completa, entonces no la puedo juzgar. No, pero la 2 no es... Lo sospeché, por eso no la terminé de ver. Pero no, Los ríos de color púrpura. Pero el asesinato, el que aparece en la montaña, crucificado. Sí. Uh-huh. No mames, güey. Deja tú el número de asesinatos que sube exponencialmente, eso hasta da mello. Sí, sí, sí. Es muy buena esa película. Sí, ¿eh? Sí, muy, los reos muy, de muy la historia, púrpura, los personajes, cómo se complementa, muy, muy buena película. Sí, y sí, con que... eso que los dos eran íconos, o sea, los dos fueron íconos en su tiempo, en ese, unos añitos atrás eran íconos como asesinos, ¿eh? Entonces eso le dio, sí, un sabor muy especial ver a Jan Reno y a Vince Cassel. Sí, verlos en el papel opuesto. ¿Verdad? Exactamente. Sí, es muy buena película, Los Reos Color Púrpura. Si no han tenido oportunidad de verla, en verdad, búsquenla, vale, véanla. En ocasiones te la encuentras también en los botaderos, ahí en los Walmart. Sí. Entonces es una fantástica película, la primera, Los Reos Color Púrpura. Sí. Luego, ¿hubo dos? Sí, hubo dos. Dos, dos ni cuenta. Sí, es hubo francés. Del año 2000 también, American Psycho. Con Batman, Christian Bale, no, Justin Theroux, Josh Lucas y Bill Sayles. Pues aquí básicamente habla de la vida de un un banquero, sí, adinerado de Nueva York, ejecutivo banquero, que esconde su alter ego como un psicópata, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Ah, cabrones, güey. Sí, no, no, estaba, pero cucu, mal güey, plan. Un güey pinche fresa, pero pervertido, güey. Estaba cañón. Luego 2001, Hannibal, viviendo en el exilio. En el exilio, Hannibal Lecter trata de reconectarse ahora con la agente caída en desgracia del FBI, Clarice Starling, y se encuentra convertido a sí mismo en el blanco de una venganza de una de sus víctimas. Tan, tan. Anthony Hopkins, Julianne Moore, Gary Oldman y Ray Liotta. Fue dirigida por Ridley Scott. Fíjate que esa no la he visto, cabrón. Aquí tengo sentimientos encontrados con esa película. O sea, tengo así como que un 50-50. No, yo simplemente la evité, ¿eh? ¿Sí? No, sí, no, no, de plano no quise verla. Tiene cosas muy buenas. Sí, no manches. Tiene cosas muy, muy, muy buenas. Pero, por ejemplo, yo sí extrañé demasiado A Jodie Foster. Sí, así, claro. Aunque Julianne Moore hace un muy buen papel, no me puedo quitar de la cabeza que Clarice Sterling es Jodie Foster. Sí. Entonces, eso me provocó un rechazo automático. Ahora, ese libro lo tengo la novela. Y. Pues cuando bueno, evidentemente, pues es una adaptación y todo, ¿no? Pero cuando la leí, pues tenía en la mente a Jodie Foster en el personaje, ¿no? Entonces cuando veo la película ya traía esa barrera, ¿no? Entonces eso me impidió realmente disfrutarla como una película completamente diferente. Sí, entonces ahí por eso te digo, tengo pero como no que es buena, o sea, o es. Es buena, no, sí es buena. No es excelente, no es fantástica, como la primera. Nada que ver, no. Pero es buena, o sea, sí vale la pena verla. Pasa. Fíjate que a mí lo que no me gustó. Después de que fue el estreno, que a mí no me llamó la atención, se vino un boom por El Silencio de los Inocentes. Sí, sí. Entonces ahí jaló mucha gente de que ya lo presentaron como el super mega ultra asesino y que ahora tenía esa bronca y así. Y de repente todo el mundo lo empezó a recuperar. Y mucha de la fama se la debe a esa. Uh-huh. Y sí, no, sí. Por no eso a la película en sí. ¿Eh? ¿Y sabes también de quién es? Dino De Laurentiis. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de que pues es el ricachón, puedo hacer lo que se me pegue la gana, soy cineasta y hago tengo lana, o sea, y la hago como la quiero hacer, güey. Entonces te digo, tiene cosas buenas la película, sí, sí tiene cosas muy buenas porque realmente el material original es muy bueno, pero hay unas donde me patina, pero para mí mi principal barrera de la película es que no me puedo quitar de la cabeza que la Clarice Starling es Jodie Foster. Y de entrada cuando le ofrecieron el papel a Jodie Foster, ella cuando lee el guión dice no. O sea, ¿no? No me interesa. No me interesa y no, no lo voy a hacer, punto. Y ya tuvieron que buscar a otra y fue Julianne Moore. En el 2002. No. Espérale. Cámara. Cámara. Puta madre. Desde el infierno, 2001. From Hell. Desde el infierno. O sea, ¿cómo se dice en inglés? From Hell. Qué bueno que nos entendió. Muy bien. Es para los del Conalep, desde el infierno. Con Johnny Depp, que fíjate que me pasó. ¿Qué pasó? Me pues sí me pasaba, como chingando. Pero me pasó desapercibido. Es la película que narra la historia de Jack, el Destripador. Esa película, ahorita que sea de sentimientos encontrados, ¿vieras cómo me cae gordo que me guste tanto? ¡Ah, híjole! Ah, ¿te odias culposo, a ti mismo? Sí, es que... ¿Es culposo? ¿Es culposo? El encanto. Sí, sí, claro. El encanto de Jack el Destripador, que desde luego lo vamos a ver en el programa que entra. Sí, yo por eso no lo incluí en esto. Es precisamente que no supimos quién fue. Y en esta película pretenden decir quién fue. O sea, Te ponen al mono que si era un médico, que era muy anciano, sus motivos, todo, o sea, se sabe todo. Explican incluso todo. Era ahí como que el que le estaba enseñando más o menos cómo se debe investigar y el que le ayudaba y todo el relajo, y resulta que él es el asesino. Entonces, del argumento dices, ay, qué pinche chafa, pues si le quitan el encanto a Jack the Ripper. ¿Cómo se dice en español? El que te hace filetes. Pero lo aterrizan de la manera de él, por ser masón, y la influencia francmasónica era tal de que tenían sus propias leyes por encima de las leyes y tenían sus propios códigos, que él es castigado y le hacen una especie de lobotomía, o sea, lo pierden el mundo, wey, porque saben que no tiene remedio, y simplemente lo borran de los archivos, y él, siendo uno de los personajes más importantes e influyentes tanto en la masonería como en la sociedad de ese momento, simplemente lo desaparecen, y es por eso que la historia no recoge el nombre ni nada, no porque no fueran capaces de descubrirlo. Incluso por ahí dicen de que cómo lo van a dejar así, o sea, pues van a hacer el reír siempre de que, ay, cómo que nunca descubrieron al asesino, ¿no? Pero es aquí la tajante orden masónica para ocultar los pecadillos de uno de sus miembros de más alto rango, ¿no? Entonces, me cae tan gordo que le hayan puesto nombre y cara al destripador. Pero me gusta tanto cómo lo aterrizaron, que si digo, ay, chingado, tengo que aceptar que es una buena película. Entonces, sí, Desde el Infierno es altamente recomendable. Okay. El tipo sí. Ahí la tienen ustedes. Del 2002 hay porque dos sabes también que, que son remakes. Insomnia, que era la que hemos platicado, sí, primero. Aquí está el remake, precisamente la de Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank y Martin Donovan. Y fue dirigida por Christopher Nolan. Fíjate que a mí me gustó esa. Yo no conocía que existía la primera y me gustó esa. El remake sí me gustó. Es bueno, de hecho. Y la de Red Dragon, siguiendo con las de Hannibal. Red Dragon del 2002. Sí. No, yo ya. Esta. Ya resistí, Dragón pero. Rojo. Dragón Rojo. Sí, la serie tampoco. Y esta es precisamente el remake. Está padre. Y es el remake que les digo de la de Manhunt. Ah, de la primerita. Exactamente. Órale. Este es el remake de esa. Órale. ¿Tú ya viste las dos versiones? Sí. ¿Cuál es mejor? Son diferentes, fíjate. Son diferentes formas de contar la misma historia. Porque no están requemadas. O sea, no es de que agarran el guión, lo modifican y es este. Sí. No. Son dos maneras de contar. Ni copia de escenas, ni nada. No. Son dos películas diferentes. Y juntando las dos historias, ¿descubres más a cómo es Aníbal? Bueno, es que en sí no hablan de Aníbal, porque Aníbal sale hasta la segunda novela, en la del Silencio de los Inocentes. Exactamente. De hecho, Aníbal es un personaje secundario. Fíjate, se volvió. Y de ahí lo agarran para la siguiente. Entonces, y pues de ahí todo el mundo lo conocimos. Órale. Y luego, hubo también una serie, ¿no? Hubo también una serie. Sí. La cancelaron. De que me cancelaron. Lástima. También. Pero la de Hannibal, no de Constantine. Ah, no, ya valió. No, bueno, continuemos, bro. Ay, que más como les encanta hacerme sufrir. Hay una película, no sé el año, no me importa. La chida. Se llama Desde mi cielo. Y es muy buena. Es la historia de una niña. No es mexicana, güey. ¿Sí, no tienes ahí? ¿No? Ah, bueno. Es la historia de una niña. Bueno, sí, pero la. Ok, que. Qué baboso. Que bueno, se cambia su familia a un pueblo y hay un vecino que la ve muy seguido y todo. Total, en ese pueblo existe un asesino serial y la niña cae en sus manos, es violada, la mata. Hijos. Y haz de cuenta que la niña queda como en un limbo. Y desde el limbo ella está viendo las acciones. En el limbo, pues, es como una especie de paraíso a su modo, con los colores que a ella le gustan y todo. Y todo está muy bonito, pero hay una casa a la que ella no puede entrar. Es una casa tenebrosa y todo. Y cuando entra a esa casa, conoce a las 15, 20 niñas que ha asesinado a esa persona. Entonces ella se manifiesta en la tierra para advertir a la familia acerca de quién es el asesino, acerca de dónde están los cuerpos, dónde la mataron. Experiencia paranormal. Es muy buena esa película, ¿eh? ¿Cómo se llama? Final, se llama Desde mi cielo. El final es inesperado porque contrario, no digas porque la quiero ver. Contrario a lo que muchos Desde mi cielo. Bueno, tienes que verla. Es muy buena. Se llama Desde mi cielo. Sí la recomiendo mucho esa. ¿Quién sale ahí? No me sé el nombre de los protagonistas, okay. Pero si la googlean, okay, seguramente les va a salir. Ya está. 2004. No, no manches. Sensacional. La primera. La primera. Sí, no más, sí, no debió de haber existido. Sí, no, otra. No, sí. No, sí, no más. La primera. La primera es magistral. O sea, sí, cuando la vi, la perra, no me la esperaba ni de chiste, sí, así. Y dije, no seas mamón. A mí me pasó lo mismo que a ti, fíjate. Yo pensé que era una película así para asustar a adolescentes. Y no, nada que ver. Cabrón. Sí. Y tenía buenos actores, aparte. O sea, no eran actores así salidos de nomás, no. Era Carrie Elwes. ¿Cómo se llama? Carrie Elwes, Lady Wanahan, Danny Glover y Ken Leon. Y fue dirigida por James Wan. Sí. Y entonces, pues bueno, es muy buena. Pues ya. Yo creo que esta película, desgraciadamente, quedó perdida entre las 8 millones de secuelas que hicieron. Y las parodias que han salido. Sí, y entonces, todo, y las bromas. Si no han visto la primera, en realidad vean la primera nada más. O sea, las otras olvídenlas. Qué necesidad, güey. Sí, no, con la primera. No, sí, olvídenlas. Sí, porque las últimas, ya hace poco me tocó ver una escena en televisión, estaba cambiándole. Y no, o sea, no tiene sentido, sí, realmente. Qué torpes, no, o sea, tiene realmente sentido. Está como esas de muerte final o qué muerte. O sea, destino de pronto final, va caminando y se mueren, o sea. No, pero no, las siguientes de son aquí el pero la primera, la broma, macabro. La primera, la brutalidad de tener que disponer de uno de tus miembros. No, o sea, el nivel de tensión. Sí, sí, la tensión, sí, que te genera. Y luego, primero el rechazo de hacerlo, sí, y sí, cómo, claro, gradualmente van aceptando que tienen, sí, que hacer cada cosa de esas y completamente tú, no, inhumadas. No, mames, lo va a hacer, que no lo haga y madre. Excelentísima. Sí. Y las otras, sí, no, qué torpes, ¿eh? O sí, sea, qué bobas películas de las demás. ¿No? Qué faltas, sí, de, sí, recursos, exactamente. Sí. Bueno, ya. No, pero la primera, no manches. Esos acertijos o rompecabezas, no manches, están bien perros, güey. Y ahí sí que, de que lloran en tu casa, que lloran en la mía, pues sí, ya, uh-huh, se murió mi abuelita. No, ahí está culera. Está culera. No, estaba, sí, muy chida, güey. De 10. También muy recomendable. ¿Esa está en Netflix? Ching, ching. No, güey. No, esa no está, fíjate. ¿La quieres ver? Porque ahí la tengo. No, ay, ahí la tengo, pero no sé si está en mejor calidad, no, acá arriba. No, fíjate que no está. Luego, 2006, ¿tienen porque otra? ¿Sabes dónde se puede? Antes. ¿Perfume? Ah, güey, sí, güey. Maestro Jean-Baptiste, sí, Renoir. A mí se me gustó mucho. No, hombre. Hijo de la madre. Es una joya. Cuando me quedo callado, quiere decir que no le he visto, pero no quiero hacer el Pancho porque es un todo lo están elogiando. Y el asesino. No, no, platicamos. La historia nada, de Perfume, pero, pues Jean-Baptiste Renoir alucine, nació con un fantástico poder del olfato, donde quiere crear el más fino, la más fina esencia en su trabajo. Sin embargo, toma un giro inesperado cuando busca por aquella esencia. El final es completamente inesperado, ¿eh? Sí, es de las que Liliana me golpearía, güey. Sí, seguramente. Yo también, sí, con gusto. Pero chida, no, no más, Liliana. No, sí tienes que ver la charla, ¿eh? Porque es, sí, muy, muy. Es más, bueno. Te voy a traer a ti Seven y a ti te voy a traer la de El Perfume. Jume. Y la de. Y de hecho, el. ¿Cómo se llama? La novela también es. No. Es, sí, la novela. Otro sí es, boleto. Sí. Si la película es buena, la novela es todavía. No. Sí, porque excelente, te va llevando y vas descubriendo las habilidades del personaje, okay, y todo tan descriptivo y cómo va oliendo todo. Lo que sea. Sí. Yo sé que es porque, ¿te acuerdas cómo nace en la película? Sí. Eso, bueno, de alguna manera, sí, como que es clave, ¿no? Nace en un mercado. Pero él tiene una maldición, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué no es que la va a traer el George? Y es que dicen que dadas hasta las puñaladas. ¡Ay, güey! Otra frase célebre para el recuento. No, para que la apunten. Ay, otra de 2006. Esta es una serie de televisión. Dexter. Un policía de un policía forense de Miami. Sí, el laboratorio de Dexter. El laboratorio. No, es el laboratorio de Dexter. Sí. Un policía forense del departamento de policía de Miami. Ay, pues resulta ser un asesino serial, él mismo. Hijo de la chica. ¿Es buena la serie? ¿Tú la viste? Fíjate que no la vi. pero tenía una fanaticada mal plan, ¿eh? O sea, sí tenía muchos fans. La serie terminó, creo que después de las... Y todos murieron asesinados. Sí, pero me acuerdo mucho de la serie porque la banda protestó brutalmente con el final de la serie. O sea, a muchas bandas no le gustó al final. Ah, pero sí terminó la serie. Sí, de hecho sí terminó, o sea, le dieron conclusión y todo el rollo. Pero sí también duró un muy buen rato al aire. Entonces, Dexter. Sí, tenía que mencionarla. Dexter. Luego, una del 2007, Mr. Brooks. Ah, cabrón. Con Kevin Costner, Demi Moore. Fíjate, ya era papá, cabrón. Ya no veía películas. Uno que tiene un alter ego, ¿verdad? Exactamente. Que es un personajazo de sociedad y que la chica. Y resulta ser un asesino brutal, güey. Sí, cierto. Asesinaba con una pistola envuelta en una bolsa de plástico, güey. Para no dejar. Es de Kevin Costner. Y es muy buena película. Y de hecho, su alter ego es William Hurt, el que le era su amigo cuatacho y el que le contaba las cosas. Y la policía que lo está buscando es de Demi Moore. O sea, esas escenas que le sopla aquí al oído sin albur, ¿verdad? Sí, sí. Que, no, chingatela, güey. El sopla. Ya no quiere, ¿verdad? No está buena. Sí, es muy buena. ¿Es buena la actuación de Kevin Costner? Muy buena película. Sí, está padre. Mr. Brooks. Vale. Y está en Netflix esa. Mr. Brooks. Hay que verla. Hay que verla. Otra película de asesinos seriales que a lo mejor ahí las de traer no me importa, me va a contar. ya me estoy ambientando a esto de los asesinos seriales. La de Monster Inc. No es la de Monster Inc. Nada más que esa guárdala porque va para la semana que entra. Ok, porque bueno, está basada en una de veras. Pues, sí, esa es real. Sí, bueno, esa es real. No sabe qué era real. Bueno, Sweeney Todd del 2007. Sweeney Todd. Con Johnny Depp. Pinche churro ese. Elena Bonham Carter. No. Alan Rickman y Timothy Spall. Esta película está basada. Yo me acuerdo que cuando la vi en el cine, mucha gente estaba renegando porque era cantada. No, pues sí. Era musical. Musical me choca. Sí, no, tenía mucha parte musical. Y la gente estaba. Mucha gente estaba renegando en la película porque cometieron el grave error en marketing de no decirte que era un musical. Uh-huh. O sea, que había musical. No mames. La bronca está en que la gran mayoría de las personas no sabían que esta está basada en una obra de Broadway. Sí. No, yo sí supe musical, y lo esperaba. Exactamente. ¿Y te cayó gordo o qué? No, de todas maneras. No, la película de todos modos es mala. ¿Sí? Pero a eso le sumas que mucha gente que, no, pues, la verdad, hay no, mucha gente, sea, que no le gustan los musicales, si llegan de repente a la esperando una película normal y te salen con esa mamada que encima es mala. Exactamente. Está para reclamar el boleto, sí, ¿eh? No. Sí, porque, por ejemplo, había gente que fue a ver Los Miserables. Y lo descubrieron que era musical, pero la película era muy buena y se quedaron y la vieron y todo. Ya hasta no la compraron, nada. ¿Eh? Ya hasta la pero compraron. Pero es un asco. Pero la película acá es hasta mala. Hasta la compró la gente. El Jimmy ya la compraba, mira, ya se echó no, de yo cabeza. No la tengo, no la tengo. No, oye, así. Pero es un asco, pues. Sí, es muy mala. Entonces, pues ni mencionarla, pues. No. Para eso, rapidito. 2009. Tengo tres películas del 2009 que en realidad son una. Ah, cabrón. Sí, esta es una trilogía que se llama Red Riding, en el año de Nuestro Señor. Y las tres películas tienen ese nombre, nada más que varían. Al final es Red Riding, en el año de Nuestro Señor, 1974, 1980 y 1983. Las tres hablan acerca de asesinos seriales. Esta de 1974 es con Andrew Garfield, el que después fue Spider-Man, el que mencionabas hace rato. Sí. Al que no te acordaste el apellido. Exactamente. Que es Garfield, por Dios. Allí fue donde conocí yo a ese actor y dije, es un fantástico actor. En esta de 1974, un periodista novato de Yorkshire es enviado a llevar el caso de un asesino de niños. La película es muy buena, bastante divertida. Y luego, en el 80... está la otra historia donde un equipo de investigadores tratan de tener un asesino serial conocido como el asesino de Yorkshire. De que tome su siguiente víctima. El terrier de Yorkshire. Ah, no, es un pinche perrillo, ese ridículo. Sí. Y luego la del 83, perseguido por la culpa, un oficial de policía trata de resolver el caso de una chica que ha sido, de una chica que está perdida, y hace conexiones entre las desapariciones de esta niña y otras anteriores, y conecta las tres historias. Son tres películas, son películas inglesas, muy buenas las tres, y valen mucho la pena. Como para ver las tres de una sola. Por eso te digo. No, es, de un jalo no. O sea, no. Imagínate lo que va a tener el jalo, güey. Oye, más especialmente a final. Sí, no, pero. Terminé de un jalo. Viendo la de rebote, ¿verdad? Y no. Rebound. Entonces, por eso les digo, son tres películas, pero que en realidad forman una. Entonces, está muy padre. Hay que verlo. Luego viene una película del mismo 2009 que se llama Man Som Hatar Knor, que era ¿Qué es sueca, qué es? La chica del tatuaje de dragón. Ah, claro. Es la versión original. Esta es la película sueca, donde un mejor periodista. Que la otra, ¿eh? Sí, un periodista es. ¿Está mejor la sueca? Sí, güey, no, sí, olvídate. Sí. Sí. La, de hecho, bueno, la sueca fue protagonizada por Michael Nevis y Naomi Rapace. La norteamericana, que fue del 2011, era con Daniel Craig y Rooney Mara. Sí, sí. James Bond. Naomi Rapace hace un fantástico papel, pero fantástico papel. De ahí se la llevaron a Hollywood. De quitarse el sombrero. Porque dijeron, este está cabrona. Sí, sí, y, curiosamente, Rooney Mara también hace un muy buen papel. Pero el guión se queda corto en comparación de la película original, la sueca. Volvemos con las comparaciones. Exactamente. Las dos películas hablan acerca de la desaparición de una chica y empieza el periodista a investigarla. ¿Qué sale? ¿Esa Rooney Mara? Rooney Mara, por ejemplo, va a salir en la nueva de Pan, la que andan anunciando ahorita en el cine. A lo mejor ahí la puedes ubicar también. Bueno, están investigando la desaparición de una chica, nieta de un magnate de muy adinerado, bla, bla, bla. Y cuando empiezan a investigar el caso, van descubriendo que era una cosa mucho más complicada y tenebrosa lo que había detrás. Está muy buena. Y las novelas son muy padres, Órale. Las novelas son muy padres. Cuando estaba en... pues ya ves que te comenté que cuando estaba allá en España, veía mucha gente leyendo las novelas en el metro, güey. Y me llamaba la atención y me compré una ya precisamente y empecé a leerla. Y no, güey. Pero en inglés, No, de hecho era una castellana. Solo molestar. Era una castellana. Y muy buenas las novelas. La verdad es que valen mucho la pena. Hay una película que se nos está pasando también, se llama Tren de Medianoche. Mira, es que no me importa. Ya sé. Sí, chica. Sale el protagonista. Ya sé. El protagonista es el que hace la voz del ¿cómo se llama este güey? No, pues así la vas a decir. No sabes el año, no sabes el protagonista, no sé de qué trata. Pues tú estás chida la película. De Guardianes de la Galaxia. El ¿cómo se llama el animalito? El perro este, ¿cómo se llama? No, Bradley Cooper. Raccoon. Ándale. Bradley Cooper. Y haz de cuenta que él toma un tren en la noche a su casa. Y hay una estación donde se pierde. ¡Qué culeros! Es que le echaste toda la ráfaga de una Thompson. Y haz de cuenta que él, en ese tren, hay masacres así bien bañadas, bien mamonas. Y al final, bueno, al final de la película, él se enfrenta al asesino de ese, de ese vagón del metro. Hacele con una mamada. Y le gana. Entonces él gana el derecho de ser ahora el asesino que mata gente en ese tren. Y sí matan un chico de gente, pero eso es serial, güey. Tienen que verla. ¿Tú crees que Lord Voldemort sea un asesino serial? No. Ah, ok, adelante. Pues mató un puro pinche brujo el pendejo. Todos los demás fueron sus achichincles. Chalanes. Y también a Harry lo mató. Y aparte, el video ese que le mochan la nariz con la katana. Sí, no más. El origen de Voldemort. Inocente, ¿verdad? Que no se me olvide por ese video. Bueno, 2011. Los campos de asesinatos en Texas. Esta película no la he visto, pero tengo la curiosidad de verla. Es protagonizada por Sam Worthington, Chloe Grace Moretz, Jeffrey Dean Morgan y Jessica Chastain. Salió en el 2011 en los campos de Texas. Un policía local de homicidios se une con un policía de Nueva York para investigar una serie de crímenes sin resolver. Es el de Furia de Titanes, ¿verdad? Ese güey. Sí. Furia de Titanes. Y esa nunca llegó aquí. Por eso hasta ahora que estaba haciendo la tarea y que de repente voy bien, dije, cabrón, esta se me pasó, nunca llegó. Entonces, bueno. Y luego hay una serie de televisión que sacó la cadena FX, me parece, que se llama The Bridge, El Puente. Protagonizada por Demian Bichir. ¡Ah, cabrón! Protagonizada por Demian Bichir y Diane Kruger, güey. Nomás por Diane Kruger tengo que verla, güey. Sí, lo viste anunciada, pero nunca me he animado a verla. El Puente. Dos detectives trabajan en conjunto para traer, para capturar a un asesino serial que opera en ambos lados de la frontera entre Texas y Chihuahua. ¡Órale! Se ve bien. Sí, me llamó la atención. Y cuando vi que era de Diane Kruger, dije, no mames, la tengo que ver. Y por cierto, está en Netflix. Está en Netflix. ¡Cachín! 2013, The Fall, La Caída. Un thriller psicológico que examina la vida de dos cazadores. Uno es un asesino serial que acecha a sus víctimas en los alrededores de Belfast. Y la otra es una talentosa detective superintendente. Es con Gillian Anderson, la de los X-Files. Gillian Anderson. Ah, sí. Muy buena serie, ve. Es una serie, muy buena serie. Es una serie de corte inglés, que son poquitos episodios. Creo que cada temporada son 3 episodios nada más. Ahorita van en la segunda temporada. Ya estamos esperando la tercera. Está en Netflix también, por cierto. ¡Cachín! Sí, no está. Es muy, muy, muy buena la serie. Y la serie que nos acaban de cancelar, pinches. Hannibal. Del 2013. Por algo será. Sí, es una reinvención completamente de la historia original de Hannibal. Pero fíjate que la primera temporada es muy buena, No parece. Muy, muy, muy buena. Por ahí la se segunda, anda la de Hannibal, el inicio, ¿no? Ah, esa no pasó. ¿Cómo no pasó? No, no sucedió nunca. No, pues tampoco la serie. Se quiere acordar. Bueno, esa no, nunca sucedió. De plano, un asco. No, es un asco esa película. ¿También fue cancelada o no? No, esa fue película, güey. Ah. Pero, no, la película es muy mala. ¿También fue cancelada? Ay, güey. No, de verdad. Es un factor común. Ahora sí nos dimos con los sartenes, ¿verdad? Y por último, una serie del 2014, que esa la voy a dejar a Gima que la describa. True Detective. No manches, está bien chingado. No, mejor yo. A mí me gusta así más que Jim. Así de fácil, está bien. No, perra. Yo, no, yo. A ver, Jima, describe la serie, güey. No, True Detective. Fíjate, yo que soy novato en eso de las series, o bueno, más bien regresé porque durante muchos años no vi series. Esta serie está bien chida, güey. Perfectamente bien hecha. Perfectamente, pues toda su producción está bien hecha. Todos sus colores, la música está bien chida. Y luego las historias, ¿no? Cada quien, o sea, son dos detectives, cada quien da su punto de vista o cuenta sus historias de su óptica. Pues los dos lo hacen bastante bien, pero mi favorito es el Teniente Tyler. ¿Cómo se llama el Teniente Tyler? El que está medio zafado, oye, el actor. Es Matthew McConaughey. Ese güey. Órale. No, cabrón, bien chido. Y aparte, bien kafkiano. Bajo un contexto acá medio de... ¿Qué es el, como hechicería? ¿Qué era? ¿Un que con ritualistas? Sí, con rituales acá medio piratas y al final, olvídate, ¿no? El Yellow King. Metes los discos, Carcosa. Porque me prestó la colección en discos. Y dije, no puedes dejar de verles como las papitas, güey. No, está bien padre. Bien, sí. Bien padre. Sumamente recomendable. Ya me dijo que está la segunda. Sí, acaba de comenzar la segunda temporada hace dos domingos. Ayer domingo fue el episodio número 2 de la segunda temporada. Y me encantó que no repitieron la fórmula. Es otra historia completamente diferente. ¿Es conclusiva, con otro pues, la primera sí, serie? Sí. Entonces, la primera temporada. Conclusiva. La primera temporada pues es con Matthew McConaughey, Woody Harrelson, que son pues, los dos policías completamente opuestos uno al otro, y sin embargo de los dos no se hace uno, güey. O sea, los dos tienen... Y son buenos actores, ¿eh? Sí, no, están cabroncísimos. Sí. Fíjate, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan y Michael Potts. Todos los de la serie son muy buenos. La muchacha que te gusta, la que es juez. Ah, esta es Daddario. Esa. Oh. A Iván también le gusta, sí. Fíjate que a diferencia de otras series que he empezado a ver y que ya terminé incluso, esta no te da reposo. No hay un episodio que digas, ay, güey, pues tú le bajan el ritmo, vale. Todas van, pero están bien hiladas. Quizá unas más dinámicas que otras, pero todas interesantes. Y tiene todas que ver con lo de asesinos seriales, pues, también. Sí, es sí, que ¿no? sí, precisamente sí. Ellos son dos detectives que están siendo entrevistados actualmente sobre un caso que ellos supuestamente resolvieron hacía 15 años atrás. Como reabren, ¿no? Entonces, reabren el caso y están entrevistándolos a los dos por separado. Entonces, cada uno está contando su parte de la historia. Versión. Exactamente, de cómo fueron siguiendo el caso del asesinato y cómo se dieron cuenta de que el asesinato no había sido solo ese, sino que había habido una serie de asesinatos y que por X o por Y, por archivarlos mal, no darle seguimiento, etcétera, nunca los habían conectado. Nunca los habían relacionado. Exactamente, pero nadie les cree. Ah, qué padre. Está muy fregona, muy, ¿cómo muy, se llama la serie? Muy fregona. True Detective. True Detective. Sí. Detective verdadero. Órale. Joder. ¿Alguna última con la que quieran que terminemos? Aparte de esa. Yo ya estoy. Fíjate que yo recordé una. Desde que empecé el conteo hasta me esforcé por buscarla. Había una. Que es de un asesino. ¿Tú sí te acuerdas del año? ¿Te acuerdas de la No, no me acuerdo de nada. Trama, estoy peor. ¿No? Es un asesino que mata asesinos seriales. Ah, es el vengador. Que los investiga y que haz de cuenta que pues ahí hay un violador que se echó a 5 muchachitas, las echó de las dos maneras y saliendo lo truena. Y uno de los gatilleros más perrotes también se lo echa y haz de cuenta está cazando a puro asesino serial. Y luego ya es una preocupación de la policía de tener los asesinatos, pero pues por otra parte está haciendo casi una labor social, ¿verdad? Entonces por ahí investigué un poquillo, pero no di con bola. Fíjate de la película. Me suena. ¿Charles Bronson? No. ¿Qué le dices así? La última de Charles Bronson salió en Los Simpsons, ¿verdad? Deseo mortal. Y luego se ve en el hospital y así viejo dice: desearía estar muerto. El búfalo blanco. Y ya. Entonces, si alguien de los que nos escucha sabe cuál película es y que nos la apunte ahí. Sí, que nos diga un muchacho pendejo, pues se llama tal, ¿verdad? Sí, no vas a hacer un Oscar y no te acuerdas. Pues sí. Por eso advertí desde un principio, porque no quise hacer un Oscar. Te llevaste tu Oscar, güey. Puesto. Bueno, pues esta fue la primera parte de nuestro especial sobre asesinos en serie. Este episodio, como mencionamos, iban a ser puros asesinos seriales en la ficción. La próxima semana vamos a hablar de todos los que son de la vida Freddy real. Kruger. Y vida real, güey. La vida chingada. De ese capítulo. No, la hora le afecta. Freddy Krueger mató mucha gente. Entonces, pero no es real. La tele no es real. Es de ficción. Ya, bueno. Sí. Esperamos que les haya gustado el programa. Sí, y esta noche nos encontramos. Carlos Estoico. Roscardo Pecas y Salchicha. El Ibanauta. Y Lord Tuétanos. Les queremos agradecer que nos hayan escuchado nuevamente esta semana. Como siempre les pedimos, compártanos con sus amigos. No sean hojaldras. Igual. Y antes de despedirnos ahí, un saludo para el buen Arthur, porque la otra vez nos regañó, porque lo olvidamos y otra vez y nos olvidó. Perdón, carnal. Pero no la pasamos mencionando. No, pero sí le dijimos, ¿no? Que estaba también trabajando. Y aparte te patrocino también, tu sección, aunque no la tengas. Para que veas. Sí, estás en tus oraciones. Sí. Que lo queye. Luego va a estar chilleteando toda la semana. Sí. Ay, pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Alcancías, joven. No nomás haga cochinadas. Ay, güey, ya se me fue.